Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Ceuta, no es Melilla, no es el Valle de Anual, no es Monterruid, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar del desastre de Anual, que se enmarca en la Guerra del Rif, que bueno, pues ocupa todo el principio del siglo XX, y que fue fundamental para el devenir de la historia de España en ese siglo. Bueno, para hablar de todo eso, pues tenemos a José Carlos Gracia, que ya sabéis que es el alma mater de Grupo Pascual Vivas. Ya sabéis, el Grupo Pascual Vivas lo podéis encontrar en pascualvivas.es. Y bueno, pues ya sabéis que se dedican a recuperar la historia de España yendo a lugares donde la historia pues estuvo muy presente. Campos de batalla, por ejemplo, en fin, o sea, todas esas cosas, ¿verdad, José Carlos? Pues tú lo llevas muy a gala de realizarlo, ya no sé cuántas excursiones lleváis. Sí, ya llevamos muchos años ya haciendo excursiones y visitas y bueno, y monumentos y recordatorios y contigo Blas de Lezo y en fin, pero como lo pasamos bien, pues ahí estamos. Uh-huh. Y aquí estamos en Histocast colaborando y tratando de un tema, como a mí me gusta mucho la historia de España, que es lo que realmente me llena, pues hoy es uno de los temas complicados. Para aquellos que puedan pensar que, bueno, aquí hablamos siempre de Nava de Tolosa, las batallas, las victorias, los tercios, ¿verdad? Hay momentos críticos y durísimos que no se van a obviar, ni mucho menos. Y hay que tratarlos, primero porque es historia, segundo porque tenemos un compromiso con la gente que nos escucha, y tercero por recordar a aquella gente que lo pasó tan mal, ¿no? Es lo que aquí se pretende. Mm-hmm. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y para completar, pues las personas con las que contamos hoy, tenemos aquí el equipo que es un trío, ¿no? Esto parece un duelo al sol, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Yo me pido el feo. Tenemos a Hugo @HugoAcanete, que es Hugo Cañete, que también lo podéis encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, gen.es. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí estoy con mi fusila. Hola, Hugo, ¿qué tal? Estoy con mi cantimplora. que no va a hacer falta la cantimplora. Bueno, pues nada, y el que les habla, pues Goyix. Ya sabéis que me podéis encontrar @Goyix/Salduero. Y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter en @Histocast. Y tenemos página en Facebook y en Google Plus. Lo sabéis perfectamente, podéis elegir cualquiera de las modalidades para seguirnos e informaros de cualquier novedad. Y bueno, por supuesto, en histocast.com podéis coger y dejar vuestros audios, informaros, dejar comentarios, en fin, lo que queráis absolutamente. También deciros que tenéis las camisetas de Duke Belly, con las cuales nos podéis ayudar y bueno, pues podéis llevar a gala, llevar Histocast y que mostrar a los demás que escucháis Histocast. Bueno, sabéis que hay dos modelos, el de la guerra de secesión, la guerra civil americana, y pues uno de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también recomendar, como siempre hacemos desde hace unos cuantos programas, visitar la exposición de Fragor Anibalis, Aníbal en Hispania, y que se pone en el Museo de Arqueológico Regional hasta el 14 de enero. Y hasta el 13 de enero dura la exposición de Blas de Lezo, El valor del medio hombre, en el Museo Naval, al cual recomendamos visitar. Muy relacionado con eso, pues está pues el próximo podcast que vamos a celebrar el 28 de noviembre en el cuartel general de la Armada, en el salón de actos. Pues vamos a grabar el podcast, el Histocast de Blas de Lezo, centrándonos especialmente en su biografía, no tanto en Cartagena de Indias, pero sí centrándonos en las cosas más características de su vida y bueno, las curiosidades, en fin. Y en ese Histocast pues va a estar José Carlos, ¿verdad? Que José Carlos es un auténtico experto, ya has dado varias conferencias y bueno, de Blas de Lezo y conocedor del siglo XVIII perfectamente, ¿no, José Carlos? Hombre, más, como siempre me gusta decir, más que experto, que me parece un poco suena un poco rimbombante, es que como nos gusta tanto esto, pues al final, sabiendo o no sabiendo, al final yo creo que se transmite la la ilusión por las cosas que te gustan, ¿no? Y la gente, pues eso, pero vamos, experto, realmente, para ser experto hay que conocer, además el siglo XVIII, pues, estamos hablando de un siglo tela marinera. Sí, pero bueno, sí, evidentemente, como tú dices, nos gusta mucho y vamos a intentar colaborar y transmitir lo que sabemos a toda la gente que quiera escucharlo. Bueno, sabéis que también contaremos con un descendiente de Blas de Lezo, Ramiro Rivas, y contaremos con el capitán de navío Blanco Núñez, que también pues es un amante de la historia naval, y bueno, pues estaremos los cuatro pues sacando adelante 2 horas hasta las 8, ya sabéis, el aforo limitado, así que el que primero llega pues se hace con una silla. Yo no digo más, hasta completar aforo. Y bueno, deciros daros las gracias, sobre todo daros las gracias por escucharnos. Y especialmente, pues, porque hemos llegado a ser finalistas de los premios Bitácoras, a la categoría de mejor blog. Y como finalistas estamos también con OTV y con La Guardilla 2.0. A los cuales felicitamos también, y también felicitamos a nuestros amigos de Zafarrancho, bueno, a nuestro amigo de Zafarrancho, Esteban, pues que ha quedado en el puesto 17 y que está, se encuentra entre los 20 podcasts más valorados de España, así que bueno, felicidades, Esteban, y a seguir en la lucha, ¿eh? Y nada, pues daros las gracias otra vez, porque vuestro apoyo y vuestros comentarios y vuestras preguntas y todo lo que nos pedís, pues nos anima a seguir hacia adelante, y por supuesto vuestros votos pues nos han llevado hasta aquí. Muchas gracias otra vez, ¿eh? Y bueno, pues nos ponemos otra vez con todo esto. Vamos a empezar, José Carlos. ¿Por dónde quieres empezar? Empezamos con los antecedentes. Sí, vamos a... ¿De dónde viene España? Yo he mencionado, creo que el desastre del 98, ¿no? Y yo creo que venimos de ahí, y también cómo era esa África, cómo estaba el mundo también. Era un momento de imperialismo, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema tan amplio y tan complejo que vamos a tratarlo, a ver, vamos a intentar hacer una introducción para que la gente que no conozca el tema se ubique. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los oyentes, la gente que se descarga los podcasts, son gente ya ilustrada y gente que conoce los temas, incluso a veces mucho más que nosotros, porque por lo que me di cuenta. Y entonces hay que tener mucho mucho rigor y mucho cuidado con lo que se dice, porque realmente yo pienso que estoy hasta cogiendo un tema, un nivel serio de un nivel serio en cuanto a la divulgación de la historia, ¿no? Así que la idea es hacer una introducción extensa para que, bueno, pues que todo el mundo se ubique en el momento histórico. Bueno, vamos a hablar de cómo está España en la época que vamos a hablar. Estamos hablando de principios del siglo XX. A principios del siglo XX reina en España Alfonso XIII desde 1902. Cuando cumple 16 años, abandona la regencia a su madre María Cristina y empieza a reinar Alfonso XIII. Alfonso XIII, que en 1906 se casa con una princesa británica, que será la reina Victoria Eugenia, que era nieta de la reina Victoria. ¿Qué ocurre en esta época de principios del 20? Pues evidentemente el acontecimiento crítico es la Primera Guerra Mundial, en la cual España va a ser neutral, pues debido fundamentalmente a una escasa capacidad bélica, puesto que salimos del desastre del 98, donde perdimos media flota, y bueno, y tenemos un ejército bastante desmoralizado y con un material poco moderno, un material anticuado, ¿no? Hay que también sumar a las causas de la neutralidad española en la Guerra Mundial, pues una crisis económica, el aumento del paro de tanta gente de emigrantes que volvieron a España debido al conflicto mundial. Teníamos una escasa industria, lo cual nos hacía imposible hacer un esfuerzo de guerra como otras potencias europeas. Entonces España tomó la opción de la neutralidad. Hay que decir que Alfonso XIII y el presidente del gobierno de ese momento, que era el conde de Romanones, eran proaliados, eran digamos, simpatizantes de alguna manera de Francia e Inglaterra en general, ¿no? Otro dato que también mucha gente no conoce es que durante la Primera Guerra Mundial la flota mercante española sufrió muchos ataques de submarinos alemanes. De hecho, se estima que se pudo hundir hasta un 20% de la flota mercante española durante la Primera Guerra Mundial. Es un tema bastante, bastante desconocido. El caso es cuando la Guerra Mundial, mientras se desarrolla la Guerra Mundial, a España le va a venir bien porque va a sufrir un despegue, va a tener un despegue la economía española importante en cuanto, bueno, que está surtiendo de muchos materiales a los países en contienda, pero el ejército, evidentemente, al no participar en esta guerra, pues se quedó un poco atrasado en cuanto a tácticas, en cuanto a materiales, y eso lo va a acusar mucho a nuestra Fuerza de Armadas. Bueno, vamos a pasar ahora mismo, nos hemos ubicado muy brevemente en lo que el principio del siglo XX, con las cosas más reseñables, y vamos a meternos ahora con los antecedentes de España en África. Es decir, vamos a hablar, el tema de hoy es cómo un general español, como el general Silvestre, desde el protectorado de España en el norte de Marruecos, va a querer avanzar hacia el oeste y conquistar la bahía de Lucemas, la zona de Lucemas, donde se va a producir el tema que hoy vamos a hablar. Es decir, que estamos para ubicarnos, hablamos del norte de África, y antes de meternos en la harina, pues hay que poco ver cuáles son los antecedentes españoles en África. Bueno, pues los orígenes de nuestra presencia en el norte de África viene de cuando los castellanos y portugueses pues empezaron una expansión en los siglos XV y XVI en la zona de, como antes decía, del norte africano. Pero bueno, en tiempos de Felipe II, allá por 1580, cuando los reinos de España y Portugal se hacen uno, digamos que ahí había unas plazas características en el norte de África, como eran Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Mazalquivir, eso eran, digamos, de los españoles, de los castellanos, y Ceuta, Tánger y Mazagán, que eran portugueses. Esas eran las plazas más importantes de dominio tanto español como portugués. Con Felipe III se iba a conquistar Larache, pero realmente llegó la dinastía Alagüí en la zona del Magreb y supuso la partida de toda la pérdida de la mayoría de las plazas que teníamos allí, ¿no? Y llegamos al siglo XIX, donde solo Ceuta, Melilla, las islas de Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera van a seguir en manos españolas. Muy poquitas plazas. Como tema no anecdótico, pero para el que no lo conozca, comentamos que Ceuta, la ciudad española de Ceuta, en 1580, cuando pasa a reinar en España Felipe II, se convierte en española, lógicamente, y cuando luego, posteriormente, en 1640, Portugal se independiza de España, esta ciudad, Ceuta, elige seguir integrada en la monarquía española de Felipe IV. Y por eso actualmente pues podemos ver en la bandera de Ceuta su escudo de armas y su bandera, es la bandera portuguesa y el escudo portugués. Una curiosidad para el que no lo conozca. Bueno, en el siglo XIX, el sultanato de Marruecos va a entrar en una crisis, ¿vale? Va a decaer. Y es el momento en el que los países occidentales, Francia, Gran Bretaña y España sobre todo, van a fijarse en la zona como una zona de interés, colonial, una zona de interés donde poder sacar algo. Lógicamente España ya tenía unas plazas en la zona. España toma como excusa, realmente es una excusa, los ataques que recibe Ceuta por parte de las tribus más cercanas, pues para atacar a atacar Marruecos e intentar ampliar su zona de influencia. De hecho, eso va a producir la famosa batalla de los Castillejos, 1860, y la toma de Tetuán. Son las primeras incursiones españolas en la zona del Rif. Se van a firmar los tratados de paz de Guarras y van a ampliar los límites tanto de Ceuta como de Melilla, los límites de las dos ciudades. Se consigue la zona de Sidifni y un pago de una indemnización del sultán de Marruecos de unos 100 millones de francos oro a España. Marruecos se ha convertido de repente en una zona estratégica. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, Gran Bretaña ve una amenaza, digamos, es una zona de paso hacia sus colonias en la India, y recelaba un poco de la presencia francesa en la zona, que podía, como ya pasó con Napoleón a finales del siglo XVII. Gran Bretaña ve una amenaza en su ruta de la India, que Francia esté merodeando por que controle la zona norte de África, y asimismo también recela de Francia por el control del estrecho. Es decir, la zona del norte de África de repente se convierte en una zona estratégica de primer orden. Francia, ¿qué ocurre? Pues que Francia es dueña de Argelia ya y de Túnez, y quería consolidar su dominio en el norte de África, pues obteniendo influencia en la zona de Marruecos. Uh-huh. Y España, el tercer convidado, pues aparte de asegurar sus plazas en el norte de África, bueno, pues tenía un interés sobre todo en después de la reciente pérdida de todas las colonias del año 1898, bueno, pues era una alternativa a ese imperio perdido, ¿no? Que estaba muy reciente después de ese desastre del 98 en América y en el, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, etcétera, pues ahora pues intentar un poco resarcirse en África. Era un poco, bueno, pues una salida. Bueno, nos encontramos con que la potencia que nos falta, que es Alemania, pues quiere intervenir también en Marruecos. Evidentemente estamos en un momento crítico de la historia de Europa. Ante estas intenciones, Francia y Gran Bretaña van a firmar un acuerdo en 1890 en el cual los dos, digamos, se van a llevar bien, y Gran Bretaña va a dejar la vía libre a Francia en Marruecos, que tenga su norte de África a su merced, y Francia va a olvidarse de Egipto, que era, digamos, el país que podía dar acceso a esa zona que Inglaterra la consideraba como estratégicamente importante para ellos. Es decir, los dos no se van a molestar, todo en detrimento de Alemania. En el año 1860-61 hay unos tratados firmados entre el sultán de Marruecos y el gobierno español, en los cuales va a haber una paz relativa, hasta que se va a llegar ya en 1890 a la que se denomina Primera Guerra del Rif, en la zona de Melilla, que durará 3 años. Esta guerra es contra las cábilas. Las cábilas son las tribus de la zona rifeña, vamos a un poco la terminología. Una guerra contra las cábilas rifeñas. Estas guerras desembocaron en un ataque a la ciudad de Melilla entre los días 27 y 28 de octubre de 1893, un primer ataque directo a Melilla, en los cuales muere el general Margallo, que era el gobernador militar de Melilla. España, ante esta situación, va a enviar tropas a Melilla a mando del general Martínez Campos, ante una posibilidad de una guerra contra estas cábilas rifeñas, y el mismo sultán de Marruecos, Hassan I, envía a su hermano con tropas para neutralizar a las cábilas. Es decir, eran tribus insurrectas, tanto contra las plazas españolas contra el propio sultanato de Marruecos, ¿no? Bueno, pues siguió un nuevo periodo de paz después de esta intentona, hasta el conocido, cuando llega, digamos, el conocido desastre del 98, que es la cuando se pierde, como decimos, la pérdida de Cuba, digamos, ya se fragua realmente la pérdida tanto de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, por España. Ya como todos sabéis, eso produjo un decaimiento en lo social, en lo cultural, en lo militar y en todos los aspectos de la vida española, ¿no? Bueno, en este momento lo que va a ocurrir es que el eje de la política exterior de España ya abandona sus últimas colonias, ya no las tiene, y va a girar ya hacia el norte de África. Hacia el norte de África, en un intento, bueno, pues por salir de su aislamiento que realmente también va a provocar que no entre en la guerra mundial. En Europa están formando alianzas que luego se encontrarán en la guerra mundial a principios del siglo XX. Y España realmente no va a encontrar sitio en estas alianzas, primero por lo que antes contábamos de esa precariedad económica, militar, etcétera, y también porque la inestabilidad de los gobiernos españoles. España vive un momento tan convulso, que realmente ya no era un país estructurado, ¿no? Un país fiable. Y esta inestabilidad de los gobiernos durante esta época pues va a producir que España tenga que ser abocada a la neutralidad. Realmente esto es bueno porque no entramos en guerra, pero es malo porque nos vamos a aislar de Europa de alguna manera, ¿no? Tiene la parte buena y la parte mala. Uh-huh. Bueno, pues en este momento se acercaron posiciones con Francia, e interesada, como decimos, en controlar Marruecos para unificar el norte de África, como antes comentábamos. Y en 1902, Francia, que tiene tensiones con Inglaterra en ese momento, ofrece a España el reparto de Marruecos en dos zonas de influencia. Ya empezamos a hablar ya de la entrada de España en el norte de Marruecos. Francia cedía a España la zona norte, digamos, que es donde ya España tiene sus plazas, y esa cesión incluía zonas agrícolas importantes más meridionales, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que el gobierno español no aceptó. ¿Por qué? Porque temía un poco que Inglaterra tomara aquello como un acto hostil, ¿no? Entonces, bueno, no quiso entrar en refriegas con los británicos, y bueno, renunció a aquel reparto primero que Francia le ofreció de Marruecos. España intentó un nuevo acuerdo al año siguiente, en 1903, pero ya a Francia no le interesaba, porque ha llegado durante ese año había habido un acercamiento con Inglaterra, y ya no tenemos cabida en ese reparto que Francia nos propuso un año antes. En 1904 hay un pacto franco-británico en los cuales ya se deciden a penetrar en esos territorios marroquíes que les interesan, digamos, allá a nivel ya colonial, digamos, con el pretexto de que si eran gobiernos inestables y hostiles a ellos, bueno, pues tenían, digamos, tenían derechos a entrar en aquella zona. España realmente no tenía intereses coloniales en Marruecos, pero tener a Francia con la frontera de los Pirineos y ahora por el sur, las plazas españolas en el sur, lo veía no le molaba. No le molaba, tenía un poquito de recelo sobre el asunto. Y bueno, y sobre todo, repito, había un sumado, esto había un interés, evidentemente, por rehacerse del desastre y de las pérdidas de las últimas posesiones en el 98, ¿no? Esto es fundamental para que España se meta en esta aventura de norte de África. Bueno, España en ese momento intenta sumarse al reparto, ¿vale? Ya lo rechazó, pero sigue intentando, bueno, le interesa, pero ya no va a conseguir lo ofrecido en 1902, sino una franja de territorio mucho más al norte, mucho más estrecha, sin apenas recursos hídricos, que es el problema que tenía, sin comunicaciones, prácticamente 60 de caminos, no había centros urbanos de importancia. En fin, eso fue lo que nos quedó después de haber rechazado pues el primer reparto. ¿Y por qué Francia nos ofrece eso? Porque realmente había una presión británica para que Francia no tuviera acceso al estrecho de Gibraltar. A lo mejor Francia podía se quedar con todo Marruecos sin ningún problema, pero dijeron, bueno, vamos a ver. Los británicos dijeron, vale, hasta aquí llega, es decir, no, Gibraltar, zona estratégica, tampoco nos fiamos de vosotros, entonces mejor que lo controle España, la zona, la franja más septentrional. Y entonces por eso realmente nos ofrecieron de segundas la zona del norte de África. Repito, de segundas, y una zona que realmente no tenía prácticamente nada que rascar. Sí, algunos minerales, pero poquita cosa. Bueno, pues la nueva esta situación en Marruecos, de reparto entre Francia y España, supone una marginación de Alemania. Alemania, que repito, como todos sabéis, potencia de primer orden. Y con la excusa de una injerencia francesa en el gobierno marroquí, bueno, pues el Kaiser alemán desembarca en Tánger en 1905, reclamando la independencia del sultanato de Marruecos. Y bueno, llegan allí a ver qué pueden coger, ¿no? Bueno, para evitar una guerra, ya en África y lo que eran los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, se convocó una conferencia, era la conferencia de Algeciras, en 1906, para intentar evitar la guerra, porque ya las cosas estaban calientes entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, y España, que también estaba en el ajo. Bueno, los alemanes no lograron entrar en el reparto de Marruecos y se aceptó el reparto del país en las zonas de influencia ya dichas antes entre Francia y España. Es decir, en ese pacto ya se formaliza realmente que España y Francia se reparten en la zona de Marruecos, con el derecho de estos dos países a intervenir en la zona si el sultano era capaz de mantener el orden. Una excusa como otra cualquiera, evidentemente. Evidentemente, esos desórdenes se producen en 1907 en Casablanca y comienza la ocupación de Francia y España de Marruecos. Esto luego parece que se frena durante estos años, es decir, esa rebelión, esos desórdenes parece que se mitigan y no existe la ocupación no es total realmente, hasta que llega en 1909. Se produce la guerra llamada de Melilla, donde es donde se produce el famoso revés militar en el Monte Gurugú y en el Barranco del Lobo, que a la gente le sonará. Hubo un desastre estratégico del ejército español y hubo ciento y pico muertos. Los mataron prácticamente, los esperaron allí y hubo una masacre auténtica. Podemos hablar del tema, pero como vamos, aún queda mucho por desarrollar, vamos a dejar. Pasamos. Dime, perdona. Dime. No, solo apuntar solo que mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, estuvo en el Barranco del Lobo. Oh. Eso Manuel Moscoso Quintana. Y sobrevivió, para contarlo. Pues sí, eso está bien. No está poco, bien. Sí, sí, sí. El general que mandaba aquí las tropas, el general murió en el barranco del Lobo, sí, precisamente. El general Pinto. Que de hecho en el Museo del Ejército está la piedra manchada de sangre donde reposó la cabeza en su último momento. Bueno, pues aquellos, pues mira, qué cosas, interesantísimo. Aquello produjo, bueno, pues produjo unas graves repercusiones en la política interna española. O sea, esos desastres realmente en España se llevaban muy mal, como es lógico. Y van a este desastre del Barranco del Lobo, el Monte Gurugú, durante la guerra de 1909, en Melilla, va a provocar la famosa Semana Trágica de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, la movilización de reservistas, la mayoría que eran padres de familia, pues era muy mal acogida por las clases más populares, ¿no? de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque había una legislación de reclutamiento que permitía quedar exento de la incorporación a filas a cambio de 6.000 reales. Es decir, la gente que tuviera 6.000 reales los daba y iba otro en tu lugar. Fijaos una cosa, el sustento, digamos, la paga diaria de un trabajador de la época era de 10 reales. 10 Qué barbaridad. Reales. Solamente los ricos podían entonces, evitar eso. Claro, entonces, bueno, pues esto provocó una convulsión enorme, ¿no? Fijaos otro detalle, había para evitar la recluta de hombres, de gente a sobre todo a África, que era el infierno, ¿no?, de la época, ¿no? Era el matadero, por hablar de alguna manera. Fijaos que muchas familias está demostrado que ponían, cuando nacían sus hijos varones, le ponían nombre de mujer. Porque como las levas se hacían por listado, claro, evidentemente el control de los padrones de la época y tal era, no es como hoy, evidentemente. Bueno, pues si un se llamaba Eva o se llamaba Esther o se llamaba, yo que sé, me da igual, ¿no?, o se llamaba Pilar, aunque fuera un hombre, eso le podía evitar de ser llamado a filas. Fijaos hasta qué punto se llegaba un poco la desesperación de la gente por no haberse embarcado en una aventura de estas, ¿no? Bueno, pues en Barcelona se produce, después de estos sucesos, pues se produce una, cuando salen tropas hacia África, el mismo puerto de Barcelona, se provoca, digamos, una insurrección popular, ¿no?, contra este estado de las cosas. Barcelona, que realmente hay que pensar que es la única ciudad española que tiene un movimiento obrero organizado, ¿eh? Se producen revueltas, hay quemas de iglesias y conventos. Bueno, durante esa semana mueren más de 100 personas en las calles de Barcelona. Hay que decir que no es una reivindicación de paz, es decir, no estamos contra la guerra, ¿no?, sino de igualdad, ¿no? Es un poquito el concepto que tenemos que guardarnos de esta semana trágica. Y eso produce una fractura social enorme en la sociedad de Barcelona y en la sociedad española. Es decir, la guerra de África está polarizando la opinión de la sociedad española en aquellos momentos. Bueno, ante esa presión de la, ya, digamos, prerevolucionaria que se empieza a gestar en Barcelona y en toda España, Alfonso XIII obliga a la dimisión de su jefe de gobierno, que es Maura. Realmente Maura no presenta la dimisión, pero Alfonso XIII le hace dimitir, pues bueno, para dar un lavado de cara al gobierno e intentar salir de la situación de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, el resultado de esta guerra es una ampliación. La famosa guerra de Melilla es, bueno, en España, digamos, sale con bien de la guerra y, bueno, y la zona de influencia de Melilla pues sigue creciendo. Llegamos a 1911. En Marruecos reina la anarquía absoluta, porque el gobierno marroquí, o sea, el sultanato de Marruecos no se hace con las cábilas, las tribus del interior, y esto, de acuerdo con la conferencia famosa de Algeciras, que antes hablábamos de ella, a raíz de esta conferencia de Algeciras, el sultán se ve con derecho, digamos, de pedir ayuda a Francia para que solucione la situación interna que en ese momento hay en Marruecos. Automáticamente los franceses ocupan la capital de Marruecos, Fez, y España ocupa Larache y Alcazarquivir, como de primeras. Vamos a ver, durante este 1911 va a haber continuas injerencias de franceses y españoles en Marruecos. A pesar de que ha pedido ayuda, Francia y España se ven ya con la excusa perfecta para realmente meter mano a la zona, ¿no? Y bueno, y hacen insostenible la posición del sultán de Marruecos. De hecho, él firma en 1912 una firma del Tratado de Fez con Francia, por el que aquí en el Tratado de Fez se establece formalmente el protectorado de Marruecos. Es decir, cede a Marruecos como protectorado a Francia, y Francia al mismo tiempo cederá a España ese mismo año la zona famosa norte pactada anteriormente. Es decir, ya estamos en el protectorado. Fijaros la palabra protectorado, el significado colonialista que tiene, ¿no? Es la protección de alguien, es decir, como si, o sea, los hermanos como mayores si fuera un niño pequeño. Correcto, esa es la sí, esa la definición. Las naciones jóvenes que no saben cómo tienen que hacer las cosas. Correcto, es el concepto del colonialismo, ¿no? Es decir, nosotros somos superiores a ti, entonces te vamos a proteger, no sabemos de qué, pero te vamos a proteger, te vamos a sacar todo lo que tienes. O sea, eso con los ojos de hoy, a lo mejor es un poquito tal, es una barbaridad. Por eso, que hay que ver la historia con los ojos de cada momento. Entonces, sí, en aquel momento del colonialismo, sobre todo en África, pues se puede entender de alguna manera, ¿no? En ningún momento justificar, pero se puede entender el concepto de protección, ¿no? O sea, es bastante súper relativo. Bueno, el caso es que, fijaos, en 1912, como antes decía, se reconoce ya España esa zona norte que lleva las regiones de Yebala y el Rif, y ahí se establece ya el protectorado español oficialmente. Automáticamente, Marruecos, la resistencia de los marroquíes de la zona es encarnizada. Es decir, de hecho, se llegan a acumular allí unos 50.000 soldados españoles en 1912. para empezar a controlar la zona. Entonces, con esos 50.000 soldados, imaginaros lo que supone para las familias, que para esos hijos que abandonan sus, esos maridos que abandonan las familias españolas, muchos, porque no pueden pagar esos 6.000 reales. Es decir, la situación en la sociedad española es convulsa con la guerra de África. Es mucha gente joven que va a no se sabe a dónde. Y sobre todo, ya digo, sobre todo después del palazo que supuso para la sociedad española la pérdida de las colonias en Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Es un momento crítico en la historia de España, y además, ya digo, no es un momento alegre ni mucho menos, pero bueno, seguiremos hablando de él porque realmente no podemos dejarlo a un lado. Bueno, nos quedamos en esta, digamos, este traslado de tropas a Marruecos enorme de soldados. En 1913 se produce la ocupación de Tetuán, que va a ser en el futuro la capital del protectorado de Marruecos. Bueno, pues durante esta época ya se va a desarrollar la primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina y se reanudan las operaciones durante la Guerra Mundial. Hay un proceso, un estado de paz. Hay un momento en que las operaciones se abandonan. Y cuando acaba la Guerra Mundial se reanudan estas operaciones de pacificación, entre comillas, en 1919 aproximadamente, donde ya aparece un personaje, que es el alto comisario para el protectorado, que se llama Damaso Berenguer, es el general Damaso Berenguer. En 1920 toma la ciudad de Sahagún, una ciudad muy complicada, y Alfonso XIII le concede el título de conde de Sahagún a este alto comisario Damaso Berenguer, del que hablaremos posteriormente, porque va a tener mucho que ver con lo que hablaremos de Anuel. Bueno, nos encontramos en enero de 1921, año del desastre de Anuel. Desde Melilla, el comandante general Manuel Fernández Silvestre pues va a realizar una ofensiva hacia el oeste. Convendría que, si os interesa, pues que vierais un mapa. En internet hay multitud de información sobre Anuel que imagino os puede ayudar a comprender. De hecho, tenemos un mapa donde, bueno, hay varios mapas. La verdad es que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero todos están bastante bien para entender cómo fueron los movimientos y cómo es la zona. Uh-huh. Que en realidad se tenía que mover por valles, porque meterse en el Rif, en las cordilleras, era bastante complicado. Uh-huh. Sí, como bien dice Goyo, la zona del movimiento por aquella zona era prácticamente imposible. Es una zona montañosa, semidesértica, y sobre todo controlada por los rifeños, que eran gente de armas tomar, como ahora hablaremos. Bueno, pues el general Silvestre, que era el comandante general de Melilla, digamos, quiere sofocar las últimas zonas que quedan de rebeldes rifeños, que sobre todo es la zona de Alhucemas, de la bahía de Alhucemas, donde están la familia de los Beni Urriaguel, que son, vamos a ver, esta familia, por decirlo así, esta jarca, esta es una estirpe, digamos, ¿no? Lo que hay es son gente, como ahora veremos, que son auténticos guerreros, pero no guerreros de ahora, guerreros de hace muchos siglos. Es decir, todos los que han pasado por allí, incluso los almohades, cuando iban a la nave de Tolosa, no les quisieron ni mirar. O sea, cuidado con lo que estamos hablando, que son gente aguerrida y acostumbrados a pasar penurias y a pasar de todo. Es decir, uh-huh. a pelear entre ellos, ¿no? Sí, a pelear entre ellos, sí, ahora comentaremos. Bueno, pues la idea del general Silvestre es acabar ya con la guerra de Marruecos en ese momento. Es decir, se ve con una fuerza más o menos que cree que puede llegar hasta Alhucemas, pactando sobre todo con las jarcas rifeñas, y bueno, y se lanza al asunto, ¿vale? Se lanza a lo que va a ser el desastre. Bueno, Berenguer, que era el alto comisario, que era, digamos, era compañero de armas y compañero de promoción del general Silvestre, es decir, vamos a situar, el alto comisario mandaba sobre todo a las comandancias que había en el Rif, que eran Ceuta, Melilla y Larache, con capital en Tetuán. Berenguer era el comisario, el alto comisario, es decir, la persona que tiene toda la responsabilidad sobre la zona, y en cada comandancia había un jefe. En Melilla estaba el general Silvestre. Bueno, pues Berenguer le propuso a Silvestre un plan para dirigirse a Alhucemas, él desde Ceuta con una fuerza militar, y Silvestre de Melilla, digamos, hacer una pinza y digamos, atacar a Alhucemas desde los dos, desde este y oeste. Parece ser que Silvestre se ofendió pensando que Berenguer quería llegar antes que él. Entonces, bueno, que se cabreó con su jefe, decir, no, yo que esto es mío. Aparte, había muy buena relación entre Silvestre y Gela Silvestre y el rey Alfonso XIII. Con lo cual, bueno, esta relación no está muy bien trazada, porque tampoco hay mucha escrito pues, mucho. Si quieres, José Carlos, introducimos una de las preguntas, porque aquí tenemos una pregunta referencia a eso, porque dice, nos pregunta nuestro amigo Víctor Capruvitelo, que ha participado en algún podcast con nosotros, Alfonso XIII, versión 1 en referencia a las cartas que le mandaba, versión 1 ole los valientes, versión 2 adelante con cojones, versión 3 que es una leyenda urbana, que es cierto porque dicen que eran muy amigos, muy amigos, muy amigos, y que Berenguer no se atrevía a decirle nada a Silvestre por miedo a las represalias del rey. Hay mucho de eso, se habla mucho sobre eso. Yo creo que en el documento, como luego veremos, que es el informe, el expediente Picasso, que se realiza después de después del desastre, de eso no viene nada, pero realmente no te puedo decir, es que tampoco puedo decir que sí ni que no. Realmente en documentos oficiales no viene ninguna, ole los cojones y tal, sí, hay muchas frases sobre eso, sobre que el rey anima a Silvestre a que ataque a Lucema, es decir, le espolea. Sí es cierto que el rey Alfonso XIII era un rey, digamos, le llamaban el africano, o sea que tenía muchos intereses en África. Es decir, yo el Alfonso XIII, eso, de hecho, está casi comprobado que fue, digamos, un poco inductor de las prisas, de meter presión a sus generales, ¿no?, en el norte de África para acabar con las revueltas de los rifeños y pacificar la zona. Y, digamos, bueno, reafirmarse como potencia colonial. Sí, realmente eso es así. De hecho, como luego veremos, pues se le llegó un poco a poner entredicho al rey Alfonso XIII o culparle de parte de la... de darse responsable del desastre que se va a producir en mismo año, ¿no? Y José Carlos, porque tenemos otra pregunta en referencia a Alfonso XIII, ya que estamos mencionándole. ¿Qué conocimientos reales tenía Alfonso XIII sobre estrategia militar? Nos pregunta Sebastián García desde Google Plus. Alfonso XIII era un rey muy abierto para su época, es decir, un rey, digamos, de progreso para lo que era la época, pero no se le reconoce ningún conocimiento militar, para nada. Uh-huh. Lo que es cierto es que tiene fama, pues eso, de una persona abierta, muy abierto para la época, pero de conocimiento militar realmente no se le conoce nada. Hugo. Sí, no, yo que sobre los tan manidos telegramas, creo que hay uno que sí existió, que está comprobado, que le dice el rey a Silvestre, nos vemos el día 25, porque sí, era el cumpleaños del rey. Sí, y eso sí, es cierto. lo interpreta a Silvestre como que le quedan 4 días para llegar a Lucema, tomarla y regalárselo al rey, yendo a Madrid a asistir a su cumpleaños. Y de ahí también, porque Silvestre ya estaba empezando a ver, luego nos meteremos, empezaba a ver que todo el dispositivo que había construido no era tan fuerte como él creía. Y quizás ya en anual estaba barruntando si no sería mejor detenerse y empezar a retirar, pero con este telegrama pues es cuando ya precipita la decisión de tomar a Barrán, que bueno, eso ya, luego lo comentaremos. Pero ese telegrama sí creo que está por ahí, y ahí sí que hay una clara alusión del rey a date prisa, tienes 4 días. Sí, ahí pone, ahí da una fecha. Lo que pasa es que esa fecha se refiere al cumpleaños del rey y que también coincidía con la fiesta nacional española, el Día de Santiago. Entonces coinciden las dos fechas. Y sí que, pues, evidentemente, claro, si el que se le manda el telegrama es un descerebrado, pues claro, dice, joder, voy para allá como sea para el día 25, pues puede ser. De hecho, claro, es que estamos hablando de una situación totalmente caótica, o sea, como veremos ahora. Entonces, ahora mismo la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que un rey le diga, te veo el 25, y el general diga, voy para allá a toda costa? Claro, es que vamos a explicar un poco ahí mismo cuál es la situación del ejército español en la época, la triste situación del ejército español en la época para entender todo este contexto, ¿no? ¿Queréis comentar algo más? No, continúa. Vale, pues sigo con la introducción, con la larga introducción. Bueno, pues estamos, como antes decíamos, ya Berenguer le ofrece a Silvestre un ataque cada uno por un lado, parece que Silvestre, si no se ofendió casi. Entonces hemos hablado de Silvestre, bueno el general Silvestre era un personaje, como yo suelo decir, de los echas pa'lante, ¿no? O sea, tenía fama de un tío bravo y de hecho lo había demostrado, o sea, cuando combatió en Cuba. Y Silvestre realmente no es que se lució, es que Silvestre era un auténtico guerrero, o sea, tuvo heridas de guerra por mil sitios, tuvo combates en los cuales se distinguió muchísimas veces, es decir, para nada, era un tío pusilánime y era un tío que sabía realmente y que quería tirar para adelante, es decir, además era lo que en ese momento hacía falta, pero claro, hacía falta con cabeza, ¿no? La verdad es que si leéis el historial de guerra de Silvestre en Cuba, Lo que uno se pregunta es cómo ese hombre no se murió. ¿Cómo llegó vivo? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, llegó sí, vivo? Sí. Es absolutamente increíble. Sí, O sea, sí. la de heridas que tiene en muy distintos combates, impresionante, claro. De hecho, eso luego daría lugar también a que se creyera su propia leyenda sobre la estrella y la baraca y todo aquello. Sí, es cierto que realmente una de las cargas que hizo en Cuba, bueno, le dieron 30 machetazos, o sea, un disparate y sobrevivió, tenía cicatrices por todos lados, es decir, y no era una persona tampoco loca, es decir, una persona pues con arrojo y bueno, y como debe ser un militar, ¿no? Lo que pasa, claro, que ahora veremos un poco el desarrollo del personaje. Bueno, nos encontramos con que el sábado 15 de enero de 1921, en la columna de Silvestre había llegado a Anual. Luego daremos cifras de soldados, etcétera. Anual, digamos, era digamos la llave o la última parada antes de llegar a la ansiada Alhucemas, ¿no? Donde está la bahía de Alhucemas, donde estaban, digamos, estas tribus o jarcas rifeñas que se querían someter. Pero estaba a 106 kilómetros de Melilla y con muy malas comunicaciones. Es decir, había dejado a su retaguardia muchísimos kilómetros, defendidos por muchos soldados, pero muy, muy dispersos, y con tribus rifeñas que en el momento dado, ya había pactos con ellos, pero en un momento dado podían romperlos. Es decir, la situación era muy complicada. Luego desarrollaremos el tema. Estaba a 106 kilómetros de Melilla y a unos 40 kilómetros de la bahía de Alhucemas. En ese momento el RIF parecía vencido. Y bueno, parecía que la guerra ya podía en cualquier momento terminar. Y de hecho las tribus rifeñas pues estaban de momento pactando y se estaban entregando sin ninguna resistencia. Esta era la situación el 15 de enero de 1921. Pero vamos a detenernos ahora, Silvestre está en Anual con el ejército español, pero vamos a hablar del ejército español. Esto es muy importante. Voy a dejar muchos datos y no quiero llenar a la gente la cabeza de números, pero es que es muy importante para entender el asunto. Fijaos, el ejército español era un ejército culpado, para empezar moralmente, del desastre del 98. Que fue por una mala gestión política, de luego los militares no tienen culpa. Es decir, hay una mala gestión política de la situación y bueno, y Estados Unidos no declara la guerra y se acabó, no hay más historias. Es un país sin condiciones para nada para enfrentarnos a una potencia como Estados Unidos. Entonces el ejército estaba, en el mundo se le culpó, y moralmente el ejército estaba bastante, bastante tocado. Un ejército que salió de las pérdidas coloniales del 98 y que estaba desmantelado, pero era un ejército inmenso. Fijaos los datos. En 1909, la organización del ejército español, porque esto es un dato aterrador. O sea, la comparación de los generales de división en activo con los británicos. España tenía 60 generales de división y Inglaterra 34. España tenía 111.000 soldados frente a 370.000 de los británicos. España tenía generales de brigadas o brigadieres 120, los británicos 119. Bueno, ahí estamos igualados, pero coroneles, España tenía 419 y Inglaterra 377. Tenientes coroneles tenía España 857, Inglaterra 440, exactamente la mitad. Pero tenientes generales, España, fijaros, Francia y Portugal tenían tres tenientes generales cada uno. Italia tenía 5, Gran Bretaña tenía 20, pero España tenía 30 tenientes generales. En 1895, cuando digamos se está fraguando digamos la rebelión de Cuba, España tiene 562 generales y 1.769 coroneles y tenientes coroneles. En 1921, año de Anual, los generales han pasado de 562 a 832, un 48% más. Pero estamos locos. 800 generales. Y en 1921... los coroneles y tenientes coroneles habían pasado a ser 2.656, cuando en la guerra, digamos, de Cuba había 1.769, es decir, un 50% más que en 1895. O sea, el ejército se había multiplicado, pero además no multiplicado el ejército, sino multiplicado los mandos, más digamos, la parte alta de la pirámide, un auténtico disparate. Y además, bueno, este infame sistema de pago de la cuota esa que antes hablábamos para eludir el reclutamiento, se intentó solucionar, digamos, de una manera, bueno, como se pudo, con una ley de reclutamiento de 1912. ¿En qué consistía? En que transcurridos 5 meses de servicio, si uno se podía librar del resto de compromiso, que le quedaban unos 30 meses de servicio a los soldados, pagando 2.000 pesetas y previo informe positivo de los oficiales del soldado en cuestión. Claro, imaginaos lo que aquello supuso de corrupción, o sea, un desastre, porque o sea, aparte ya no es pagar, sino un informe a favor de tus jefes, con lo cual, si te quieres ir, te tengo que hablar bien de ti. Con lo cual, imaginaos la que. Ya no eran 2.000 reales. Ya no eran 2.000 reales, correcto. Entonces, esto generó una cadena de corrupción bastante. bastante grande. Seguimos dando datos del ejército. Ya digo, no quiero abrumar, ya acabo de dar datos, pero quiero situar el tema. Fijaos, Alemania e Italia, en Alemania e Italia, en Italia, la relación de oficial-soldado, es decir, cuántos soldados había por cada oficial, era de un oficial por cada 20 soldados. Bien, en Francia era uno de cada 23. Y en España era un oficial por cada 4 soldados. Por cada 4 soldados. En fin, en cuanto al, bueno, en cuanto al gasto de presupuesto, digamos, lo que iba, claro, lógicamente, a haber tanto mando, pues el presupuesto del ejército se iba en sueldos. Mientras Italia, por poner un ejemplo, en la época, para compararnos con otros países, gastaba en sueldos del presupuesto del ejército, gastaba en sueldos una sexta parte, Francia gastaba una séptima parte, Alemania una octava parte, y España gastaba la mitad del presupuesto de guerra en sueldos, exactamente la mitad. Bueno, y además el dinero estaba muy mal empleado. Fijaos que en el ejercicio del 1920-21, el año del desastre anual, se destinaron 627 millones para el ejército, de los cuales se invirtieron en la metrópoli, es decir, en la península, 480 millones, y en Marruecos solo 147. O sea, el 76% del presupuesto se fue a la península y el resto a Marruecos, donde estaba la guerra, donde estaba el problema. Un auténtico disparate. Bueno, este desequilibrio, luego, después de la hecatombe anual, pues desaparecerá y el presupuesto se va a nivelar. Desde luego, en el presupuesto del año 21, del 21 al 22, esto desaparece y, bueno, claro, aprendemos a costa de sangre, ¿no? Pero bueno, esto se modificó después. Hablando de más cosas, fijaos en la ley, hay una ley del ejército de 1918, en la cual se dispone lo que es la fantasía, ¿no? Y lo que es el, la verdad es que es una época desastrosa. Se dispone la creación de un ejército desmedido de 16 divisiones. Sobre el papel hay 16 divisiones. De hecho, Primo de Rivera reconoció en su momento que en su momento hubieran bastado con 12 divisiones, pero sobre el papel había 16. El caso es que, fijaos la tristeza, bueno, en el papel podía haber las divisiones que si quisieran, pero cuando Silvestre pidió ayuda el día 21 de julio de 1921, una ayuda angustiosa, pidió refuerzos porque veía que aquello le estaban copando, no había ni una sola división completa en España, ni una. Una división que tenía que haber estado en un puerto del sur de España para embarcar rumbo a Melilla y apoyar a aquella gente. Es decir, había que tener una previsión de un refuerzo, una previsión de que esto podía ocurrir. Y en 12 horas hubiera estado allí y hubieran desembarcado y aquello se hubiera solucionado. Una simple división o dos. Pero no había ninguna división disponible, ninguna en España, ninguna. O sea, era un ejército absolutamente deshecho. Tampoco había una escuadra para ir por mar. Y del ejército del aire, es decir, escuadrillas aéreas, mejor ni hablar. Es decir, había eso nos preguntaban que... Nos preguntaban que si había algún tipo de avión. Dice Abelardo Fernández Pagués, nos pregunta, yo tengo curiosidad por saber el papel de la incipiente aviación española en aquella batalla, aunque para juzgar por el resultado debió ser realmente escaso, pero creo recordar que algún avión a verlo hubo. Sí, lo que pasa es que la falta de previsión de Berenguer, del alto comisario, yo creo que habría, no, hablo un poco de memoria, pero habría unos menos de 30, entre 25 y 30 aviones en la zona, digamos, oeste, la zona de Tetuán y Ceuta, y en Melilla había 5 aviones, 5 o 6, no recuerdo si eran 4 y uno estropeado o 5 y uno estropeado, creo recordar. Operaciones durante el desastre creo que solo funcionan 2. Uh-huh. Pero el problema es que además los queman en tierra los rifeños en un momento determinado. Es decir, la guarnición, los pilotos españoles que tienen que estar acudiendo a esos aviones para sacarlos de donde están, del aeródromo de Celuán, que luego hablaremos y da tiempo, es que no están en ningún sitio, están en Melilla descansando. Bueno, ahora seguimos hablando del ejército español, por desgracia hay que hablar de esto, pero es la cosa que deben de saber. Y bueno, y ya digo, es un tema un poco triste porque realmente es reconocer unos fallos no garrafales, sino un poquito vergonzosos, ¿no? Y bueno, estamos hablando ya poquito, con lo que estamos hablando de la organización del ejército, de la distribución de presupuestos, de la distribución de mandos de soldados, etcétera, y de las pagas para liberarse de los reclutamientos, ya estamos viendo un poco de qué va la cosa y esto es lo que va a producir evidentemente todo el desastre que va a venir en unos días, ¿no? Bueno, pues como decimos, Silvestre no va a tener, hablando de las divisiones famosas, bueno, no va a haber ninguna división, no va a tener apoyo ninguno porque no hay organización ninguna en la península, no hay un plan B para intentar rescatar en caso de un problema como ocurrió, ¿no? Bueno, vamos un poco a pasar cuál era la situación del ejército, digamos, moral, ¿no? Bueno, evidentemente es el soldado B que por encima, pues sus muchos de sus jefes, no todos evidentemente, porque no se puede generalizar, sería muy injusto, está en este clima de corrupción, el clima tal. Bueno, pues fijaos qué dato tan enorme. En plena guerra contra Estados Unidos, en Cuba, el nivel de deserción era del 4 y pico%, ¿vale? Pero en 1914, en África, era del 22% de deserciones. O sea, es que estamos hablando de un ejército absolutamente deshecho, desmantelado. El 22% de deserciones en el año 14, bueno, estamos hablando de años antes, bueno, imaginemos que pueda bajar o pueda subir un poco, me da igual, pongamos un 15%, me da igual, vamos, un 10%, es un disparate, la gente se iba directamente. España se estaba quedando sin ejército y no se estaba dando cuenta. Este era el problema. La tropa no estaba instruida para nada, no había material. Los mandos no eran competentes, ¿por qué? Porque hay una falta de selección en las academias. Esto luego se analizó en el informe de Picasso, no me estoy inventando ningún solo dato. Esto luego se comenta a posteriori, ¿no? Y el ejército se comienza a desintegrar. Y encima, con un ejército en desintegración, pues los oficiales superiores que habían combatido en Cuba y Filipinas, pues necesitaban reponer su dignidad en África. Es decir, querían dominar el Rif a toda la costa con un ejército que era inexistente. Es decir, un ejército desintegrado con mandos que querían avanzar. El cóctel es explosivo, absolutamente. Explosivo. De hecho, ha mencionado la instrucción, ¿no? Ha mencionado la instrucción que tenían los soldados. Nos pregunta José Signes, vaya, dice, ¿cuál era el nivel periodo de instrucción de la tropa? Porque es que incluso yo he llegado a oír que si no tenías dinero no te instruían siquiera. Eran 5 meses, pero 5 meses en teoría. Es decir, en 5 meses puedes hacer de un hombre un soldado, un disciplinado, pero ya digo que la capacidad de... eso se vio luego en anual y evidentemente las tropas no tienen ningún tipo de cohesión, ni los mandos lograban controlar. Es decir, las pocas unidades que tenían un poquito cohesionadas, las poquitas que lograron, guardar la formación y guardar ese espíritu castrense que debe de acompañar a cualquier unidad militar, digamos, en anual y por supuesto, y posteriormente, y anteriormente, pues evidentemente tuvieron sus buenas acciones, pero la gran masa de soldados que estaba en Norte de África, primero eran todos gente forzosa, gente que no puede pagar para no ir, la moral era bajísima y encima el ambiente, digamos, de los mandos militares en el ejército español en ese momento era horrible, como hemos comentado, y la instrucción era prácticamente cero. O sea, igual, en el informe de Picasso se habla de la instrucción de los soldados y se llega a determinar que, salvo unidades muy concretas, los soldados iban allí, bueno, ahora hablaremos cómo iban vestidos, etcétera. Ahora pues seguimos desarrollando el asunto, ¿vale? Pero se habla de que el 75% de los Mauser estaban descalibrados. Bueno, ahora comentaremos el tema. Ahora lo comentamos, para ir por parte, pero efectivamente tienes razón, ese dato existe. Y más cosas. Bueno, pues íbamos por... He comentado, la moral de los soldados. Hablando de la... Digamos, que era un ejército con mandos que querían, y además de tener un ejército sin posibilidades, los mandos querían llegar hasta acabar con la guerra en el Rif de un plumazo. Es decir, por esa reposición, ¿no?, de su estatus, de su dignidad, ¿no?, en África, después de haber sido muchos, gran parte combatientes en Cuba y Filipinas. Bueno, pues ¿cómo se conquista el Rif? Fijaos la cuestión, otro tema a analizar, porque si no, no se entiende el asunto. El sistema de dominio del Rif era pactar con dinero con los jefes de las cávilas rifeñas, ¿vale?, de las jarcas rifeñas. ¿Cómo se hacía? Pues un oficial español llegaba a la, vamos a llamarle tribu, ¿vale?, a la tribu Rif del Rif, X, había un montón de ellas, porque había muy dispersos en el territorio, y le ofrecía dinero. El oficial de dinero, a cambio de cuando llegara el ejército en un momento determinado, esos rifeños simularan una acción de defensa, pero salieran corriendo, ¿vale? Así, no todos los casos, evidentemente, hubo ataques y hubo... quiero aclarar. Alguien puede decir, ese tío está aquí denostando, ¿no? Es que la realidad, por desgracia, mira, además más que quiero yo a España y la historia de España no la quiere nadie, y este es un tema que realmente me da una pena tremenda tratarlo, porque creo que es así, pero duele mucho hablar de estas cosas, ¿no? Pero no quiero olvidar a todos aquellos que murieron y que y que atacaron probador, que murieron durante aquellos años en el Rif y que realmente no estaban metidos en este desastre, ¿no? Me gusta un poco decir que no todos eran lo mismo, pero la gran mayoría funcionaba así. Fijaos la manera de avanzar, es decir, era comprar a los jefecillos de las tribus y dice, cuando yo venga por aquí, ya no solamente te compras, sino que tú simulas que haces una defensa para que haya, digamos, un ataque español y haya una batalla ganada. Así funcionaba. Se optó por la... ocupar el Rif exigía mucha sangre y se eligió la opción de ocupar el Rif pues, sin bajas, y se optó por pagando subvencionar a las tribus rifeñas. José Carlos, no olvidemos, dime. Y de esto no hace mucho tiempo, que en Afganistán se está actuando de la misma manera, cuando los italianos pagaban en su zona para que no hubiera problema, y llegó el relevo francés, y como no pagó, pues rápidamente le mataron dos o tres soldados, que fue cuando se descubrió todo el pastel. O sea que hay mucho paralelismo con Afganistán y la guerra del Rif. Sí, lo que pasa que en este caso, evidentemente, era ibas avanzando en un territorio en el cual no conocía. O sea, estas tribus, si alguien las conociera, no se fiaría de ellas. Es decir, con esta gente no se podía pactar porque eran gente que no tenían nada que perder. Pero se pactó y se seguía avanzando. Bueno, seguimos con el tema. Decíamos que, bueno, que más o menos hablan que se le pagaba a cada jefe de estas tribus, se le pagaba 500 pesetas mensuales, que era más o menos el sueldo de un capitán. Y con ese dinero tenía este jefecillo, pues digamos, crear un grupo de adeptos, ¿no? Que le pagaría unas dos pesetas diarias, ¿vale? Más o menos, ese es el tema. Entonces se va creando una estructura de dependencia, pero ficticia absolutamente, con dinero, ¿vale? Con dinero. Bien. Y todos contentos, los españoles. Ganaban batallas más o menos ficticias, repito, no todas, evidentemente, pero muchas de ellas, batallas que se vean cuatro tiros y los rifeños salen corriendo porque estaba pactada la huida, y el español llegaba ahí y tomaba aquella zona, y los indígenas de allí pues recibían su pasta y encantado. Yo salgo corriendo y me pagas, pues fenomenal, lo que tú quieras, pero claro, ese rifeño era el rifeño. ¿Qué pasó en un momento determinado? Pues que... se pagó una serie de jefes rifeños, pero el resto de jefes de otras zonas del límite me decían, vamos a ver, esto es una farsa, tíos, le decían entre ellos, ¿no? Decían, vamos a ver, y exigían o repartís el dinero o lucháis, o sea, aquí no hay otra opción. Y en ese código de honor de aquella gente, evidentemente la gente abandonaba el dinero y se ponía a luchar. ¿Qué pasaba? Pues que la siguiente vez que llegaban los españoles por allí a intentar hacer un teatro o hacer una pasada por ahí, ¿qué pasaba? Pues les disparaban por sorpresa, habían con ese dinero que habían pagado los españoles, pues han comprado cartuchos, etcétera. Es decir, un oficial español llegó a decir, dice el moro, esto es textual, dice, el moro sabía que nos enorgullecíamos con triunfos comprados y que dimos por batallas ganadas lo que era producto del soborno. Eso lo dijo un oficial español en un momento dado de la instrucción cuando acabó el desastre anual. No estamos inventando absolutamente nada. Vamos a ver quién era el ministro de la guerra en el momento. Era el vizconde de Deza, era el ministro de la guerra de aquel gobierno. Por cierto, también un pequeño apéndice, y es... era muy amigo del teniente coronel Millán Astray, el fundador de la Legión, y fue la unión de o el conocimiento de estas dos personas. Digamos, el teniente coronel Millán Astray está muy interesado en crear una unidad, digamos, a imitación de la Legión Francesa, un ejército sobre todo de voluntarios, digamos, imitando la Legión Francesa para, bueno, una fuerza de choque importante, no una fuerza que dependiera de gente de leva, gente de recluta, sino gente, digamos, semiprofesional o profesional. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al ministro le interesa. ¿Por qué? Porque crear una unidad de voluntarios, pues si morían, eran bajas que no molestaban, eran voluntarios. Fijaos, ese era el interés del gobierno español en crear la unidad que luego sea la Legión, ¿no? Pero realmente la Legión se creó y gracias a la Legión pues se salvaron muchos, muchos malos momentos. España, vamos, este ministro de la guerra, este vizconde de Deza, pues estaba con un ejército en desastroso, sin material, y él lo sabía. Fijaos que lo que antes comentaba Hugo, hay una carta que le manda el alto comisario Berenguer, el alto comisario del protectorado, le mandó una carta, todo esto está textual porque ya digo, está en el informe de Picasso, le manda una carta a principios del 21, es decir, el año del anual, y le dice textualmente, muchas veces hay que comer en frío y aún que dormir a la intemperie. porque no hay tiendas. Para las marchas se usa la alpargata, que si en verano es buena, en las épocas de lluvia no sirve, pues se queda en el barro en los caminos. En los fusiles y carabinas hay una gran proporción de descalibrados, sin olvidarse de las ametralladoras Colt, pues muchas no funcionan a los primeros disparos. A ello añadía la penuria de municiones de la artillería y el estado de la aviación, dice que se quejaba de que las escuadrillas que eran incongruentes, porque eran todos se habían escuadrillas, 6 aviones, cada uno era de un modelo y el problema de los repuestos era terrorífico. Todo esto se lo expone el comisario Damaso Berenguer, el general Berenguer, al ministro de la Guerra, pero vamos, ni absolutamente ni caso, es decir, pero ni caso, no es que diga, no hay ni, en muchas cartas no hay ni respuesta. Sí, mira, bueno. José Carlos, hay otra declaración en el expediente Picasso. La leo, textualmente, léela, sí. Sobre las mudas. Dice, uh-huh. Nos entregaban una muda todas las semanas, pero cuando más te mudabas, más piojos criabas. Te salían piojos de las fosas de la nariz y de la oreja, del culo, con perdón, del sobaco, la entrepierna. Te pasabas semanas y meses sin lavarte y los regimientos despedían un olor hediondo, una pestilencia de los mil demonios. Dentro de las tiendas el ambiente era irrespirable. El agua, las carricubas, los aljibes los defendíamos como si fueran el Palacio Real, con uñas y dientes. Fijaos qué interesante. Es que me gusta que apostille Hugo el tema ese. Yo luego hablaré del tema porque no me estoy inventando absolutamente nada. Esto está en un informe oficial. Esto, para que veáis, porque no, hay un otro oyente que nos pregunta, Daniel Trebaruna nos pregunta, yo quiero que citéis, dice, yo quiero que me citéis de nuevo en el programa, como ya viene siendo costumbre últimamente. Bueno, si nos pregunta, siempre te vamos a citar. Y nos dice... como vuestro Pepito Grillo particular, os pido que habléis sobre las condiciones de vida de los soldados. Pues las relaciones de los rifeños, como fijaos, en las anécdotas que podéis encontrar costumbristas, aparte del desastre, para darle contexto y eso, pues yo creo que lo estamos haciendo, vamos. Y aún quedan cosas. Vamos. Sí, la verdad es que es impresionante, ¿no? A mí me ha espantado lo de las mudas y que cogían piojos a través de las mudas. Es que eso... Sí. Eso es terrible, tío. Un abandono total. Total, completo. Abandono completo. Esa es la situación del soldado en el RIF. Es así. Bueno, pues fijaos que, ya digo, el ministro de la Guerra no hizo absolutamente nada. Todos estos comentarios, todas estas pegas, todas estas quejas se hicieron llegar a Madrid de alguna manera, sobre todo por el comisario, el alto comisario, pero tampoco, vamos a ver, tampoco decíamos, a ver, señores, o me mandan ustedes estas condiciones o un ministro para no se mueven de aquí. Decíamos, a ver, hay un momento, como ahora veremos un caso de un inglés que vivió una serie de cosas, hablamos de ello enseguida. Bueno, pues el ministro de la Guerra, el famoso vizconde de Deza, pues se va a ir a Marruecos. Va a ir en el año anterior anual, fue anual a ver aquello, perdón, fue a Marruecos a ver aquello, un año antes de la desastre anual. El año 20 fue para allá. Hablando del momento en España, fijaos que en el año 21, el mismo año de anual, es asesinado el jefe del gobierno, Eduardo Dato. Un atentado y es sustituido por Allende Salazar. O sea, el momento, aparte de la situación militar y en la zona, la situación política en España era terrorífica. Un poco por bueno, José Carlos, poner un dato, en 1920 hubo 1060 huelgas. Sí, sí. Pero era un ambiente prerevolucionario, sin duda. Bueno, España realmente el principio del siglo XX. Y con una guerra impopular, imaginaos. O sea, que... Esa es la cuestión. Ese es el entorno. Eso es lo que queremos un poco trasladar. Eso es que esa es la clave. O sea, los padres y los hermanos en España, pues indignados con esa guerra porque tienen al hijo en una guerra absurda al otro lado del estrecho de Gibraltar. Y bueno, además, injusta porque los ricos se libran. De hecho, había un dicho que corría por aquel tiempo que decía: hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Pues sí, es verdad, eso me ha ido por ahí. Es que, fijaos, bueno, y estamos empezando a hablar de los temas, aún nos queda, por eso digo que bueno, se puede hacer un histocal largo, pero yo pienso que vale la pena, porque si la gente lo tiene que escuchar en dos veces, que lo escuchan dos veces, no sé lo que durará, pero yo creo que todo lo que estamos hablando es digno de que se sepa y iba a decir, entre comillas, disfrutar de la historia, aunque sea negativa, es decir, bueno, aprendemos y vamos a entender por qué han pasado muchas de las cosas que han pasado, ¿no? Bueno, pues no sé dónde estábamos hablando, creo que estamos hablando del vizconde de Deza, que era el ministro... Sí, que se trasladó a África. Exactamente, va a África, correcto. fue 1990, ¿vale? Y bueno, y allí, pues no, imaginaos, cordero para arriba, cerveza para arriba, para abajo, le trataron de cine, pero el tío no era imbécil, podía ser un inútil, pero imbécil no era, y volvió preocupado. Pero al rey no le dijo nada, es decir, Eza vuelve, el vizconde de Eza vuelve a España y a Madrid y dice, bueno, vale, he visto lo que he visto, velo, porque no es idiota, ve lo que hay, es decir, un poquito inteligente que sea, velo cómo está aquello. Y fijaos, en la, al ministro del Estado, que entonces existía ese cargo, el ministro de la Guerra le escribe, se llama un tal Lema, le comenta, esto también está en el informe Picasso, dice Berenguer reina, pero no gobierna en Marruecos. Dice el alto comisario no se atrevía a tomar iniciativas determinantes y por sí mismas y a usar de su autoridad. Es decir, detecta que Berenguer no manda, Berenguer está allí, es un poco, bueno, está ahí puesto, es el silvestre, es el que más o menos parte el bacalao, pero ¿qué hace el ministro de la guerra? Pues no se lo dice a Berenguer, es decir, le deja que la situación sea así, es decir, no actúa como un ministro de la guerra. Es decir, bueno, vuelve a Madrid, se lo dice al ministro, tal, pero no toma cartas en el asunto para evitar la situación. Pues eso, que la autoridad que criticaba, que no tenía Berenguer, le faltaba el mismo, es decir, bueno, él lo ve, él ve las cosas y espera que los acontecimientos se desarrollan, ¿no? Un desastre, ya digo, ya no es el ejército, son los políticos, es decir, es la sociedad en general. Yo tengo una teoría que me gusta decir, es que voy a filosofar un poco, y es que una sociedad en un momento determinado, la sociedad nutre al ejército, nutre a los maestros, nutre a los abogados, nutre a los médicos, nutre a los jueces, es decir, las ramas de una sociedad vienen de la misma sociedad, es decir, no es así, y una sociedad que está en declive, pues va a dar militares en declive, médicos en declive y abogados en declive y políticos en declive. Eso es así, es decir, no se puede echar la culpa a que los militares, es que la sociedad estaba absolutamente desmembrada después del 98, en la guerra de África, en crisis, en revoluciones, huelgas, la guerra mundial, que quieras que no, aunque España no le vino del todo mal, pero digamos, es un momento muy convulso y España está absolutamente aislada en Europa. O sea, es un momento fatal, fatal de España, y bueno, y luego nos llevará a donde nos llevó, ¿no? Bueno, pues es, aunque es un tema bastante complicado, bastante triste. Bueno, entonces, hablando de... Ah, sí, la anécdota que iba a contar antes de fijaos la situación de las tropas españolas. Había en 1920, el general Silvestre atacó una ciudad llamada Tafersit o algo así. No sé si lo pronunciaré bien. Tafersit o algo así, y bueno, y conquista una ciudad, un núcleo rifeño que lo conquista. Y entonces, viendo aquella operación, pues había un observador que era un general inglés, un tal William Rapkin, que era ayudante del rey, de Jorge V, y Rapkin ve aquel asalto español y se queda pasmado con la suerte que tienen los españoles. Dicen, ¿cómo es posible que hayan tomado esa posición? Y alaba luego y dice, se han desplegado en demasiado frente con pocos hombres, sin artillería, no tiene protección de artillería, los flancos expuestos porque no tienen fumes suficientes. Dicen, lo estaba viendo y decían, los van a machacar. Y ve cómo toma la fuerza de Silvestre, toma aquella posición, y al volver a Melilla le comenta al segundo jefe de la comandancia de Melilla, al segundo de Silvestre, le dice... Dice, mire, dice, si a un general inglés, esto es textual, ¿eh? Si a un general inglés le mandan a hacer esto, contesta, dos puntos, gobierno, hazlo tú, yo no lo hago. Dice, mi cargo está a tu disposición. Eso que le dijo el general inglés al segundo comandante de Melilla, por lo que vio. Y luego vio a Silvestre y le comentó a Silvestre textual, porque esto digo, está en el informe de Picasso, le dice, ha hecho usted un verdadero milagro, dice, porque no tiene medios para realizar lo que ha hecho. Se lo comenta el general y dice, ha hecho un milagro. O sea, que es, o sea, fijaos la sucesión de anécdotas, que nos estamos comentando. Bueno, pues esto es como estos hombres que atacaron aquella posición de aquella forma, pues estaban, son los mismos que estarían en anual unos meses más tarde, ¿no? Que ese es el problema. Bueno, pues Silvestre se va a encontrar en el año de anual, el general Silvestre, el comandante de la general de Melilla, se va a encontrar con un montón de problemas. Primero, las malas comunicaciones. No había caminos para que las tropas avanzaran. Las cábilas de Marruecos, todas estas tribus, aunque estaban sumisas y compradas realmente, se empezaba a dudar, porque había una inteligencia española que funcionaba y se dudaba muy mucho de que realmente estuvieran pacificadas y que no nos dieran la sorpresa en un momento determinado. Y por supuesto, bueno, José Carlos, hay por ahí una anécdota muy muy graciosa respecto a la sumisión de las cábilas amigas, que la dice el general Weyler, el que estuvo en Cuba, que dice que la diferencia entre los cabileños enemigos y los amigos era que los amigos solo tiraban por la noche. Sí. Sí, por ahí la tengo apuntada la anécdota de Vélez. Sí. Por ahí, si luego toque la tengo. Es alucinante, sí, pero además es muy graciosa. Es muy graciosa. Sí, vamos, si la tienes entera, coméntala porque la es muy tengo, graciosa. La tengo por ahí entera, a ver si ahora en un momento dado, cuando estés hablando, la rescato y luego la leemos. Pues sí, eso era así, se dudaba mucho de ellos. Y sobre todo había un problema enorme que vas a tener un poco detonante de toda esta situación, y es la hambruna, el hambre que mataba a la gente del Rif, a los rifeños. Por muy acostumbrado que estuvieran a vivir en circunstancias difíciles, durante ese año 21 hay muertos de hambre por todos los lados. Es decir, los rifeños están muriendo de hambre, no tienen qué comer. Las cosechas, ha habido sequía durante muchos años, y fijaros que Silvestre escribe a Berenguer, esto, repito, expediente Picasso, textual, ¿eh? Dice: cuanto pueda decirte es poco ante la realidad y renuncio a pintarte el cuadro de hambre y de horror que se muestra a los ojos de todos, no solo en el campo, sino aquí mismo en Melilla. Dice: por falta de alimento, aquí son muchos los que entran en un hospital para morir al día siguiente. Pues fijaos, esto le llega al gobierno de Dato, que aún no le han asesinado, hablamos del año 21, antes de que se asesinen a Eduardo Dato. Y le llega toda esta información a llegar a Madrid. Y entonces, fijaos, concede gratuitamente el reparto de medio quintal de cebada diario en la zona. Medio quintal, dice, 50 kilos por cada punto de población. 9 poblaciones en total. Es decir, resumiendo, 81.000 rifeños de la zona tenían que alimentarse con los miserables 9 quintales aportados por el gobierno de Dato. Tocaban a 5,5 gramos de cebada por persona y día. Entonces, ahí Silvestre se indigna. Es decir, ese Silvestre chapalante y militarote y tal, también tiene su parte. Es decir, se indigna ante esta situación, dice, y pide mucho más ayuda, porque dice: materialmente se me muere la gente de hambre. Esto es literal. Pues materialmente se muere la gente de hambre. Esto lo manda a Madrid toda esta información. Fijaos un dato. Todo lo que estoy diciendo se saca del expediente. No lo voy a decir porque soy demasiado reiterativo. Los rifeños, cuando pasaba una columna de caballos españoles, iban a los excrementos de los caballos a encontrar granitos de cebada. A ver, dentro del excremento si queda un grano de cebada, digamos, sin digerir o sin que pueda encontrar entero. Entonces, imaginéis la situación. O sea, es una situación absolutamente límite. Vuelve Silvestre a la situación de hambre en la zona. Y en otro párrafo de una de sus cartas dice: sería una inhumanidad, y se nos podría hacer gravísimo cargo por ello, dejar que muera de hambre un territorio que hemos venido a proteger y civilizar. Y ninguna ocasión mejor que esta se puede presentar para que vea al indígena las ventajas de nuestra intervención, para que sienta cariño y gratitud a la nación que lo salva de la miseria y de la muerte. O sea, había un cierto sentido de decir: bueno, estamos aquí para algo, es decir, somos un protectorado. La situación es absolutamente límite. Bueno, no llegó, por supuesto, la ayuda llegó prácticamente como lo que hemos dicho. O sea, llegaron una serie de cargamentos con grano que se mal repartieron, y ya digo, el hambre en el Rif era mortal, era mortal. Uh-huh. Ahí tiene que ver algo la corrupción que había entre los oficiales, porque siempre se ha mencionado. De hecho, tenemos una preguntilla sobre ello, otra pregunta de Víctor Campruvitelo. Dice: otro mito indagar, ¿es cierto que la corrupción entre los oficiales era tan grave que llegaron a desaparecer armas de los arsenales de Melilla? O sea, sí. Yo digo, joder, si desaparecen armas, ¿qué no desaparecerá, no? Eso es cierto. Sí, hablaremos ahora un poco del tema de las armas. Yo digo que es una introducción muy larga, pero ya nos queda menos, y sí, efectivamente hubo desaparición de armas, y sí, como ahora veremos, sin duda. Y ahora, si quieres, lo comentamos un poquito después, para cuando ya contestamos la pregunta de nuestro amigo, ya al hilo de cuando digamos toquemos el asunto. Bueno, pues nos encontramos con él. Os he dado un poquito la situación, digamos, el ambiente que se vivía en el Rif en ese momento. Es, como hemos visto, desastroso. Tanto el ejército como los rifeños, el hambre, etcétera. Es decir, la situación en general era la idónea para que ocurriera lo que ocurrió. El ejército español, bueno, nosotros hemos hablado del ejército de tierra, más o menos tal, lo que eran las tropas que están allí, pero la marina, bueno, la flota española, que evidentemente estamos en una zona de mar, las Ceuta, Melilla, etcétera, son zonas que tienen de puerto, hay que tener un control de la zona, pues si hace falta una intervención. Bueno, pues tenemos una flota, en la flota española, realmente imponente. Teníamos un cañonero en Melilla y un yate artillado en Ceuta. Así, como se dice, no haya más. O sea, una cañonera, el famoso El Laya, allá de Melilla, y un yate artillado en Ceuta, el Giralda, no hay más, para cubrir 400 kilómetros de costa, de contrabandos, y bueno, y si hubiera que prestar apoyo a tropa de tierra, pues poder hacer un apoyo a tierra. Dos, vale, un cañonero y un yate artillado, es lo que había, eso es así. Aviación, pues lo que antes hablábamos, había en Melilla, había, en lo que es Melilla concretamente, había 5 o 6 aparatos, de los cuales había, creo que había para los 5 o 6 aparatos, había 4 pilotos nada más y 3 observadores, es decir, no había ni siquiera pilotos para los 6, 4, es que no, siempre, según las fuentes hay 5 o 6 aparatos, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia, que es verdad, es decir, no había ninguna fuerza, ninguna aviación que pudiera en un momento ejercer con, hacer de hacer fuerza sobre un, o apoyar al ejército de tierra, ¿no? Como las comunicaciones, eso es cosa muy importante, pues eran nulas, como antes hemos hablado. Fijaros en lo patético del asunto, igual, son cartas que se conservan y luego se sacaron a la luz para, pues, para explicar lo que pasó. En carta Berenguer, Silvestre, en una carta reservada, el 26 de enero del 21, es decir, el año anual, le dice, anual ya está en los límites de Tensamán. Dice, está hoy virtualmente incomunicado. Porque no existe, porque hay que olvidar que ya en enero estaban en anual las tropas españolas, ¿vale? Esperando, digamos, haciéndose fuertes o preparando, digamos, el siguiente paso. Dice, está hoy virtualmente incomunicado, porque no existe para ir a él más que un pésimo camino que obliga a emplear 4 horas para recorrer 18 kilómetros, que lo separan de Ventiev, como lo hablaremos de esta zona. Es decir, 4 horas para recorrer 18 kilómetros, a razón de pues unos 4 y pico kilómetros por hora, o sea, es un desastre. También le vuelve a decir, hablando del movimiento de la artillería, le manda otra carta a Silvestre a Berenguer, le dice, y de, para que te formes cabal idea, textual, para que te formes cabal idea del terreno y sus caminos, te hago presente que el traslado de unas piezas, 2 baterías de artillería, desde Ventief anual, ha costado 5 días, después de ímprobos esfuerzos. Estamos hablando que 5 días para recorrer 18 kilómetros. Es que era un suicidio, es decir, ¿cómo te metes allí si luego no vas a poder te mover hacia atrás? Es decir, está yendo hacia el cataclismo. Así avanzaba la artillería en el Rif, o sea, es que era, es que todo lo que estamos hablando es desastroso, no hay ni un punto de cordura en toda esta historia. Yo cuando según más es muy triste leer esto, porque además a mí se le ponen los pelos de punta. Sí, sí, es que era entregarle la artillería al enemigo. Es que además, era entregarle todo, ya veremos también la disposición de los campamentos. Todo. Bueno, voy a seguir con el tema para ir ligerito, que aún queda un poquito. Vamos a ver. Decía la carta de Berenguer de la artillería, y otra carta le dice, te ruego te fijes en la imprescindible necesidad de hacer estos caminos con urgencia, pues son el camino de penetración para ir a Lucemas, y tenemos que prepararnos con tiempo. Bien sabes que en la guerra las comunicaciones tienen una importancia excepcional, y no insisto sobre lo que ya sabes de sobra. Silvestre insiste a Damaso Berenguer, al alto comisario, pero evidentemente el traslado de Berenguer a Madrid está igual, daba exactamente igual. Es decir, bueno, se quejan, se mandan cartas, pero la reacción es cero. Bueno, pues no hay refuerzos, no hay nada, y ya entramos, digamos, en los prolegómenos, digamos, en lo que hay registrado de cuando Silvestre se va hacia anual y su intención es llegar a Algeciras, a Lucemas. ¿Qué hay a su alrededor? Es decir, ¿qué le dice la gente? Los pocos que se atreven a decirle algo. Fijaos, hay un coronel Morales, que es el jefe de la policía indígena, que es un personaje importante en anual. Es la persona, Colón Morales es la persona que habla con los indígenas, es una persona que le respetan, ¿no? Una persona que sabe hablar árabe perfectamente, lleva allí mucho tiempo, es el jefe de la policía indígena, tiene 3.000 indígenas a su cargo, que va a estar en anual con gran parte de esta fuerza, pero de los 3.000 indígenas, eran el 99% eran indígenas realmente, y solo los mandos eran españoles, que luego, como me imagino que contará Hugo en el posteriormente, pues enseguida volvieron las armas contra los españoles la población indígena. Bueno, pues este coronel Morales le dice a Silvestre, pues digamos con cierta cautela, dice, es pues opinión mía, o opinión del jefe, hablando de la opinión mía, dice que me veo la obligación de informar, dice que no convendría, aun en el caso más favorable, pasar el Necor, es un río de la zona, dice, antes del próximo otoño, si queremos fiar el éxito más a la prudencia que a la audacia. Fijaros qué manera de decirle, ¿dónde vas? Que te estás metiendo en el sí, porque además Morales conocía, era el coronel de la inteligencia española, conocía muy bien las tendencias y las maneras de pensar de las tribus, rifeñas, ¿no? Bueno, Silvestre realmente no tiene ejército. Lo que hemos dicho, hemos descrito lo que es el ejército. Silvestre no tiene ejército y piensa atacar la zona de Alucemas. No se sabe ni cuándo. Va a tener que ocupar casi 40 kilómetros de frente con poco más de 6.000 hombres. 6.000 hombres que están en anual, porque el resto de las fuerzas, otros 7.000, han quedado intentando cubrir la retirada en puestos de retaguardia, pero que no van a servir para nada, como luego se verá. Fijaos que, bueno, si en teoría, en el sol sobre papel, que esa es otra historia. En Melilla había unos casi 26.000 soldados. Realmente va a haber unos 15.000. Es decir, no se sabe los estadios porque así se sabe, ¿no? Por todo el tema de trapicheo, había mucho más soldados en sobre papel que en la realidad. Un desastre. Este ejército, pues fijaros, está Silvestre con 6.000 pobres hombres en anual. Y enfrente pues tiene una serie de cávilas rifeñas, como son los de Beni Urriaguel, que hemos hablado antes, que son auténticos guerreros, más que guerreros, que son unos 6.000 fusileros, los tensamaníes, que son casi 3.000, los benituciníes, que estoy aquí leyendo, que tal, los tafers, en fin, todas las tribus del Rif, que eran auténticos leones, están esperando a los españoles que lo vengan a no diciendo, vais a enterar, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando del tema, vamos a ir rápido porque si no, esto se va a alargar mucho. Bueno, y tenemos una pregunta de Mario Correal Naranjo. Nos dice, y por último, y ahondando, porque ha hecho más preguntas, ¿no? Pero bueno, las he repartido donde me ha parecido. Y dice, y ahondando en la pregunta de Abelardo respecto al armamento que se utilizaba, que si los aviones, pero bueno, en este caso se refiere, ¿qué opinión os merecen los fusiles Remington de los rifeños, los famosos Pacos? Porque hacían un ruido así, pacón, pacón. Os lo digo en serio. Sí, dice, sí. Frente a los Mauser de las tropas españolas. Bueno, vamos a ver. El Remington este de 11 milímetros era una arma mucho más antigua y que tenía una licencia de construcción en España. Y este arma, digamos, no sé en qué año, en qué momento del protectorado, en qué momento de estar ahí en Marruecos, se le cede a las tropas, digamos, indígenas de Marruecos, ¿vale? Se le da este fusil cuando en España se empieza a fabricar el Mauser que era de 7.53, creo que era el calibre, no recuerdo, 7.53 o 7.57, que no me acuerdo. Bueno, el caso es que el famoso ruido del Paco, efectivamente el ruido que decían a Paco, así lo llaman, así le llaman a los tiradores emboscados rifeños, le llamaban Pacos, y cuando le daban un disparo de más de una pacada, sí, el Paco era la palabra que se usaba allí, eran efectivamente los Remington estos de 12 milímetros que España había cedido a los indígenas y que evidentemente habían llegado a las cávilas, porque no había el descontrol es absoluto. Bueno, ahora veremos el descontrol hasta dónde llega. Y los españoles llevaban el Mauser de 7.50 y tanto, no recuerdo los milímetros. Pero ¿qué pasó? Bueno, eso me adelanto un poco el asunto, es que el problema era que los soldados españoles, ante toda la corrupción que había, vamos a saltar muchas cosas porque es un poco muy largo el tema, estaban vendiendo armas a los rifeños. Y puedo decir, ¿cómo se puede vender un arma a un soldado a los rifeños? Pues se vendían armas, se vendían Mauser a los rifeños. Fijaos cómo llega a ser el tema. Y hay una declaración, estoy hablando un poquito de memoria. No recuerdo quién era que habla al ministro de la guerra en el momento, que le dice que había que cambiar la munición de los, o sea, que comprar otro arma que no fuera el Mauser, con una munición diferente, porque los rifeños se han hecho con cantidad de rifles, o sea, de rifles Mauser, de fusiles Mauser con munición Mauser. Pero es que eran todos vendidos. Entonces, digamos que achaca de una manera inocente, entre comillas, a que los soldados se les caían de las cartucheras, los cartuchos. Pero recomienda cambiar el calibre de la munición porque habla que la munición de Mauser se encuentra por cualquier sitio del Rif. Y fusiles Mauser que estaban vendiendo los españoles, creo que las vendían por 300 pesetas o algo así. Creo que está el precio puesto de lo que vendían los soldados españoles los fusiles con los que luego murieron, por supuesto. Y creo que eran 25 pesetas por 20 cartuchos. Estamos hablando de... Es que esto es el expediente de Picasso, todo esto sale. Y entonces, claro, no me extraña que esto levante... O sea, que esto estalle. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué era esto? O sea, ¿qué desastre era este? O sea, sí, los militares estaban allí, pero ¿y los políticos qué hacían? ¿Qué control se ejercía sobre esto? Esto era un desastre absoluto. O sea, y lo que hablamos de los... ¿Y cuál era mejor? Pues evidentemente el Mauser. El Mauser era... No sé, ¿has preguntado si era mejor o era mejor? Uh-huh. No recuerdo la pregunta, sí, ¿no? que en comparación... ¿Qué opinión nos merecía uno frente al otro? El Mauser no necesitaba muy poquito mantenimiento, era más ligero, tenía más cadencia de tiro, era mucho mejor fusil, pero que más da, no luchaban Mauser contra Remington, es que en los rifeños tenían Mauser casi más que Remington. Hablando de ese tema, otra pregunta que nos hace Abelardo es, dice, otro tema que me llamaba la atención es el tiro de fusil parabólico de los rifeños. ¿Realmente disparaban también de lejos? Yo esto la verdad es que no desconozco totalmente, así que os pregunto a vosotros. No existe el tiro parabólico de un fusil, no existe. Ya te digo, no existe, es imposible. Porque bueno, si coge la paz, es que en el momento que coge un proyectil para volar, está perdiendo tanta fuerza que abajo le dan un ojo, pues sí puede ocurrir. No existe. No, lo que pasa es que tiene una puntería increíble. Eran cazadores y manejaban los fusiles. Eran auténticos guerreros. O sea, le dabas un fusil y el tío lo manejaba perfectamente porque es que dependía de él su vida. Y vamos a ver, tenían muy buena puntería. Eran temibles. Lo que era más temible, hablando del Remington y el Mauser, es que el cartucho del Remington, lo que es el proyectil del Remington, era mortal, porque hacía muchos destrozos tremendos. Era más grande y no sé por qué realmente, pero se le temía a un disparo de Remington, era mucho más temible. Y además sonaba el famoso Paco. Le decían, pues tenía no sé por qué, pero una herida de un fusil de un Remington era prácticamente mortal, cuando uno del Mauser pues era más limpia. Eso sí es cierto, temía mucho por. Eso es lo que puedo hablar de los fusiles, que tampoco estoy muy puesto en el asunto, pero yo creo que más o menos hemos respondido a la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿No? Bueno, pues seguimos muy rápidamente. Vamos a seguir muy rápidamente porque, bueno, ante toda esta situación, Berenguer va a. Recibe el plan de Silvestre y no le pone pegas. Duda, porque luego hablará a la gente cuando se tiene que defender y que con el tiempo que no le parece confianza, pero en ese momento no dice absolutamente nada. Y se reúnen antes del ataque, o sea, una vez que están en anual y antes de la ofensiva sobre Alucemas, se reúnen en Alucemas, en la propia bahía, se reúnen Berenguer, Silvestre y los jefes, digamos, afines de las cávilas de la zona, y ya le están avisando que la cosa no está tan clara, que los Beni Urriaguel, que son la famosa cávila de Alucemas, que se van a negar al pacto y que esos van a luchar en seguro. Bueno, pues ¿qué dice Berenguer cuando manda una carta después de esta reunión, que una carta que le manda a Berenguer? Claro, es que se está delatando. Que al ministro de la guerra le dice, textual, dice: la empresa militar de ocupar la bahía no tiene dificultades de gran monta. Directamente no se fuma un puro. Dice: creo que militarmente el problema de Alucemas se puede considerar al alcance de nuestras manos. Son citas textuales de las cartas del alto comisario al ministro de la guerra. Auténticamente caótico. Bueno, me paso una serie de citas porque todas van en todo lo que en toda esta dirección. Bueno, al día siguiente de la orden de Berenguer de continuar con la acción sobre Alucemas, la situación allí cambia, en Alucemas cambia absolutamente. Todos los jefes rifeños que se han entrevistado con Berenguer y Silvestre, les llama a Delcrim, que era el jefe de la famosa Delcrim, el jefe de la cávila de los Beni Urriaguel, y les dice que iban a quemarse al día siguiente todas las casas de los amigos de España. Es decir, amenaza ya a sus propios compatriotas, decir: señores, aquí se acabó la historia. Todo lo que estáis ayudando a los españoles y lo que detecto que estáis pactando con ellos, estáis parlamentando con ellos, vuestras casas van a ser quemadas mañana si la situación no cambia. Pues imaginaos que cambió. Y además, después de esta situación tal, solo falta que nuestros amigos General Berenguer y General Silvestre deciden bombardear Axdir, es decir, la capital del RIF. ¿Para qué? Pues para, en teoría, para intimidar a los que están en rebeldía y afianzar a los aliados. Bueno, el día que bombardean, que creo que era un miércoles, era un día de zoco ahí un día de comercio en Axdir, en la capital. Entonces, desde el Peñón de Alucemas, que es una zona que está prácticamente casi pegado a la playa, abren fuego todas las baterías de cañones, potentísimos, pues sobre la ciudad de Axdir. Hay una auténtica matanza en el mercado de Axdir. Y luego encima no solamente atacan sobre el mercado, sino que atacan sobre las casas más grandes que ven en la zona. Bueno, se acabó la película. ¿El resultado de esto qué es? Pues la movilización total de todas las cávilas del RIF. O sea, ya no hay rifeños amigos y todos se van a volver contra España. Esto sucede, pues son las medidas absolutamente que uno las ve y dice: bueno, por algo lo hicieron. Evidentemente no se van a suicidar, pero va todo encaminado al desastre. En fin, bueno, me voy a saltar. Me salto el tema porque no va a ser, ya digo, muy largo, pero Silvestre se va el 21 de abril, se embarcó a... Cuando esto se estaba ya fraguando, embarcó desde Melilla a Málaga para acudir a Valladolid a una serie de actos que castrenses, una entrega en un regimiento, hay que recordar. Bueno, él era general y tal. Bueno, no, entonces ahí se entrevista con el rey, bueno, todo el mundo le felicita, Silvestre es cojonudo, con perdón, esto es la leche, bueno, lo típico, el ministro de la guerra, Eza, también le ve. En fin, aquí la situación está controlada, imaginaos lo que se venía encima. Pero allí ahí está, va a estar en ese acto, está el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que luego hablaremos de él en la carga del regimiento de Almansa en anual. Y es este teniente coronel el que ya está hablando allá a la gente en Petit Comité y de arribito. Está también en el informe de Picasso. Perdona, coño, ¿me vas a decir algo? De Alcántara. ¿De Alcántara? ¿Qué he dicho? Almansa. Ah, Almansa. Se llama el subconsciente Almansa. Dice, entonces, el regimiento de Alcántara y bueno, este tenor allí en ese acto castrense, donde está el rey, donde está tal, ya en Petit Comité o no tan Petit Comité, dice, la situación en África textual, la situación en África es por efecto de la inmoralidad reinante y sobre todo por haberse entregado al juego muchos de los jefes oficiales y destinados, tenía que producir y no tardando mucho una verdadera catástrofe. Eso está diciendo que se entregan al juego, es decir, al juego, al naipe o a los dados o que fuera, a los oficiales. Y claro, y luego en el informe de Picasso se descubre que entre 1920 y 21 se han suicidado 47 jefes oficiales y han perdido su carrera militar por fallo del Tribunal de Honor 41, la mayoría víctimas del juego. Es que ¿de qué estamos hablando? Es increíble, no está hablando del alcabo, no, jefes oficiales. Y bueno, y luego aparte de desfalcos y malversaciones, bueno, se ha pasado siempre, ha pasado a todo, tampoco tan caca las cintas, pero hay un montón de ellos que se les detecta y se les echa al ejército y se les condena por desfalcos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice el teniente con el Primo de Rivera, o sea, en Valladolid, o sea, que ya se sabe, o sea, esto ya está trascendiendo de una manera clave y clara en Madrid y en el gobierno. Hay un otro dato, ya digo, voy abreviando, estoy un poquito intentando sacarlo, condensarlo más importante. Voy a comentar, mira, dos comentarios, simplemente. La persona que antes que comentó esto que has hablado de las armas es Emilio María de Torres, que era secretario particular de Alfonso XIII. No estamos hablando de un rumor, es decir, el secretario particular de Alfonso XIII comenta lo siguiente. La realidad es que desde 1893 casi todos los cartuchos que tienen los rifeños son cogidos a nuestras tropas, de los que venden los soldados y de los que se les caen de las cartucheras. Y la prueba más evidente de ello es que la munición Mauser, no obstante de mejor calidad, está baratísima y muy abundante, y carísima a la de las otras armas. Dice, no habría medio más eficaz para dar un golpe de gracia a la resistencia de los rifeños que el dotar a las tropas de África de un fusil y ametralladora de calibre distinto al Mauser. Cosa que sería tan económica como sencilla, dadas las enormes existencias que existen de los parques europeos. Es decir, está proponiendo el cambio de munición, porque en la munición, sí. Mauser y el fusil Mauser lo tienen los rifeños. Y se refiere que es económico porque, como acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, hay un excedente de munición, de otra munición. Dice, vamos a cambiarla, vamos a gastarnos. Y estos tíos, se acabó la historia. Es decir, cambiando la munición nuestra ya no se les puede dar más. Pues no, o sea, es que estamos hablando que se reconoce el secretario particular de Alfonso XIII, es el que hace estas declaraciones. Es que estamos. La cita de que comenté antes, Hugo, la del general Valeriano Weyler, que es uno de los mejores estrategas de la historia de España, sin duda. Hablaba de los, efectivamente, dice, los Remington, los fusiles Remington, fueron cedidos a los moros sumisos de Marruecos, que se diferencian de los moros rebeldes en que estos últimos nos tiroteaban tanto de día como de noche, mientras que los sumisos lo hacían solo de noche, dedicando el día a vacilar con el personal y a vendernos toda clase de baratijas. Y dice, la única manera seria de pacificar el protectorado sería concentrando a los sumisos, fusilarlos y luego hacer una guerra normal y sin política contra el resto. O sea, es alucinante. Sí. Es alucinante. Bueno, este tío te las da claras, ¿no? O sea, fijaros cómo estaba la cuestión. O sea, se sabía lo que estaba ocurriendo. Es que esto es, aquí se está demostrando. Bueno, vamos a ver, luego existe una serie de datos de semicorrupción, había también una serie de beneficios de, fijaos, el soldado que iba a África, al ir a África compraba un vehículo, un Ford de 20 caballos, que se llamaban coches veloces en aquella época, que tenía ejército, si el soldado iba a África con un coche comprado, tenía derecho a ir el conductor y un auxiliar. Se llamaban el emboscamiento Ford, se llamaba así. O sea, eran emboscados, es decir, escaqueados, ¿vale? Imaginaos la cuestión. O sea, de hecho, esto lo denuncia un diputado de Izquierda Liberal, un tal Juan Sarradell, lo denunciaron en el Congreso, cuando todo esto se supo, dice, aquellos soldados que regalando al ejército automóviles tienen derecho a dos emboscados, uno como conductor y otro como asistente. O sea, en el Congreso se sabe la cuestión, se está denunciando en el Congreso. Bueno, de todo esto avisó Fernando Primo de Rivera en Valladolid, en aquel famoso acto, Y bueno, lo que pasa es que le tocó a él caer, ¿no? Defendiendo a toda esta gente. Bueno, pues Silvestre vuelve a y voy a leer la última cosa. Silvestre vuelve a Melilla y vuelve a Anual. Y vamos a leer la última carta, digamos, que define un poquito la situación. Es decir, ahí es la del teniente coronel Fernández Tamarit. Fernández Tamarit es un teniente coronel que está en una posición avanzada. Entonces, bueno, hay una serie de cartas que se cruzan Silvestre y él, en el cual Tamarit le dice que ha encontrado un paso con aguadas, con tal, para introducirse en las tropas españolas en las líneas rifeñas. Y bueno, y Silvestre tacha este de una inútil incursión y le dice que es un fantoche, que lo que le entiendo que son fantochadas, fijaos, o sea, todo es textual. Bueno, le dice, fijaos, para definir la situación de Silvestre con su gente que sabe a lo que va, dice, fijaos, y es lo último que voy a leer y ya dejo a Hugo que hable. Dice, del teniente coronel Tamarit al general Silvestre, perdona que te hable con tanta claridad, dice, mi conciencia me impone el deber de hacerlo así. Y le dice, pese a tu apariencia de carácter y de hombre enérgico, eres el niño grande de siempre, a tal extremo que solo te defienden los bigotes. Si algún día te los afeitas, estás perdido. Eso le dice el teniente coronel al general. Y le dice luego, que hay en la policía elementos cuya conducta y depravaciones han levantado contra nosotros una tempestad de odio. Bueno, esto no, vale, está hablando de la policía indígena, voy a abreviar. Le dice Tamarita sobre su posición anual, le dice, te has instalado prematuramente en Sidi Idrís, Afrau y Anual. Y si le recuerda, dice, no has consolidado nada a tu retaguardia. Dice, y le avisa que las cávilas que deja atrás no están sometidas. Dice, y al menor revés tendrás a tu espalda 5.000 o 6.000 fusiles. Dice, le precisa que los Tensamán, los Tensamán nos han de ser hostiles, le avisa. Dice, y la presión de los Beni Urriagel es inmediata y no puedan resistirla. Le expone, dice, que las tropas no están preparadas y le dice, al final, dice, vivimos sobre un volcán. Le dice el teniente coronel Tamarit Silvestre. Le dice después, es una vergüenza eso de que los coroneles pasen la vida en Melilla o en España con permiso, rascándose la barriga y solo vayan al campo cuando va a hacerse una operación con la columna. Textual. Y al final le dice, claro, en este carteo, Silvestre, que era, pues, Silvestre, le dice que una alusión le tuvo que hacer a que él tenía, no tenía dos testículos, sino tres, como diciendo, yo soy más, o sea, y le dice, le contesta Tamarit, dice, y por lo que se refiere a tus tres testículos, dice, sobre que el decírmelo era innecesario, te diré que yo solo tengo dos, lo dice, los que me corresponden, y convencido de que todo cuidado es poco para reservarlos, dice, no los uso a destiempo. Y dice, te suplico por el bien de todos, no valgas los tuyos prematuramente. Además, no es digno de ti ni de tu elevada posición ejemplar esos argumentos. Y dice, quiero haber contestado completamente a tu nota. Si algo falta, el día 18 estaré en Melilla como ordenas y lo completaré de palabra. Esa es la relación de un teniente coronel con el general Silvestre. Además, describió la situación perfectamente. Perfectamente. Y por último, voy a hablar de las tribus del Rif, muy rápidamente. Bueno, 5 minutos y ya acabamos la introducción, que es que creo que es interesante. Espero que a la gente le guste todo este. Se está alargando, pero bueno. Vamos a ver. En el Rif había 71 cábilas. Se hablan de que eran, junto con los eritreos, los mejores guerreros de África. Esa es la fama que tenían. Es una zona que se seca, dura, durísima, dice, siempre se ha caracterizado por una insumisión a todo el que pisara por allí, pero desde hablando de muchos siglos. Y era un territorio que más o menos tenía aproximadamente medio millón de habitantes. Se turnaban para hacer los riegos, prácticamente no había agua. Su alimentación, antes uno de los amigos me preguntaba tal, pues se alimentaban todo, cebollas, garbanzos, habas, pimientos, tomates, zanahorias, pero todo con la poquita agua de la que disponían. Tenía una pesca muy, aunque estaban cerca del mar, tenía una pesca súper rudimentaria y sobre todo se basaban en la caza. Cazaban pájaros, liebres, conejos, es decir, lo que había por aquellos secarrales, ¿no? Pero tenían como oro el olivo, el aceite de oliva, los almendros y las higueras. Eran un poco sus manjares, porque no había nada más. Allí, vamos a ver, cuando allí llegaba alguien al Rif, eran estos guerreros, realmente, porque eran guerreros disimulados, realmente no hacían nunca prisioneros. En todos los antecedentes de los rifeños eran auténticos guerreros que no daban cuartel. Sin embargo, aunque eran musulmanes, no eran fanáticos religiosos, eso es cierto. Y la última anécdota Fijaos cómo eran. He reseñado una pequeña trifulca entre familias, entre unas familias del Rif por un perro, una discusión por un perro. Hablan de las familias de los Said Abdallah. Dice, habían entrado en guerra entre ellos por un perro, una discusión familiar. Dice, el coste fue de 42 hombres muertos por una parte y 62 por otra. Joder. Y la familia tuvo que abandonar el Rif. Eso entre ellos, como tú dices antes, es un detalle, digamos, vecinal. Un detalle vecinal. Sí, sí. Fijaos, siempre se ha dicho, los rifeños no tenían armas potentes, ni artillería, ni nada, pero eran tenían una grandísima puntería, una ferocidad, eran súper resistentes en el entorno, y sobre todo tenían unas ganas de cazar al que se metía en su tierra como nadie quería. Y los españoles llegaron allí comprando con monedas a aquellas cávilas, que al final pues resultó fuerte por lo que fueron. Gente que no tenía nada que perder, y nos pasó lo que nos pasó. Siempre se ha hablado que eran auténticos guerreros, ¿no? Bueno, y aquí con esta súper introducción que he hecho, vamos a entrar, ya estamos en anual, ya está Silvestre en anual, y Hugo o Goyo, ya es vuestro, de momento es la secuencia de lo que es ya la campaña, ¿sí? Pues nos vamos a meter directamente en cómo se desencadenan los acontecimientos ya, porque ya tenemos todo preparado y se viene todo abajo de repente. Hay un punto que se llama el monte Abarrán, ¿no, Hugo? Y de ahí viene ya de ahí, creo que incluso recibí un aviso, Silvestre, le dijeron, si pasas de aquí, prepárate porque no lo cuentas, le viene a decir, atente a las consecuencias. Sí, es que al otro lado de Anual, donde acaba Anual hay un río que se llama el río Amecrán, y al otro lado del río Amecrán ya era territorio Tensamán y Beni Urriaguel. Entonces, cuando Silvestre ya decide por fin reiniciar la ofensiva para llegar a Lucema, que lo tenía a tiro de piedra, pues no estaría más allá de 30 kilómetros en línea recta. De hecho, desde lo alto de Abarrán se veía Lucema. Pues decide ya en el mes de junio cruzar el río y establecer la primera posición en el monte Abarrán, porque ya hemos hablado que en Anual ya estaban desde enero. Y entonces un grupo de notables, que todavía eran amigos de España, se dice, porque esto está también entre la leyenda, que avisan a Silvestre de que Abdelkrim había mandado un ultimátum y que habría guerra si cruzaba el río Amecrán, y que por tanto que no lo cruzara. Silvestre hace oídos sordos de esto, está ya decidido a llevar adelante la campaña, y entonces manda desde Anual manda una columna de 1.800 hombres a tomar la posición de Abarrán y a fortificarla. Entonces están por la mañana allí, parten, cruzan el río, suben en la montaña, llegan a lo alto de Abarrán y se ponen a fortificar. Como hemos comentado antes, el grado de corrupción era tan grandísimo, resulta que cuando llegan arriba empiezan a llenar sacos terreros y los sacos están podridos, lo cual no, apenas pueden rellenar ni siquiera un metro de parapeto. No llevaban ametralladoras, llevaban tres cañones. La cima de Abarrán la habían escogido sin que tuviera agua. Y a lo largo del día van fortificando y se dan cuenta que en el monte que hay enfrente, que estaría aproximadamente a un kilómetro, que es el monte Kama, pues están viendo allí a casi unos 1.000 rifeños que ya están reunidos y que los están observando. Entonces pues crece un poco el nerviosismo, se termina rápidamente de fortificar todo lo que se puede. De hecho, hemos hablado antes también de la incapacidad de los oficiales, que era manifiesta absolutamente, de todo lo mal que estaba el ejército. Los oficiales también tenían su parte, y de hecho se manda, por ejemplo, se manda alambrar el perímetro de Abarrán con una alambrada de espino a unos 9 metros del parapeto, con lo cual no daba tiempo al soldado que estuviera al parapeto ni siquiera hacer dos disparos. Es decir, que podrían ser fácilmente rebasados por una carga si tenía el número suficiente de hombres. El caso es que llega la hora de irse, la columna se retira, otra vez de vuelta a Anual, y allí quedan 28 artilleros y 250 soldados en la posición de Abarrán, de los que 50 son españoles y el resto pues son tropas indígenas. Y entonces, de repente, cuando ya la columna se está retirando, se oyen unas ráfagas de ametralladora que eran la señal convenida para iniciar el ataque. Es decir, habéis cruzado el río Mekrán y vamos a desencadenar las hostilidades. Entonces, pues en oleadas sucesivas, los rifeños atacan la posición. Hay un arca aliada, creo que es la de Tensamán, que asustada pues pide munición y un capitán se la proporciona, munición y armamento. Perdón. Y en el peor momento de todo, ya cuando la cosa está muy mal, resulta que las tropas indígenas se amotinan, matan a sus oficiales y vuelven los fusiles contra los pocos españoles que quedan. Así que más o menos a las 7 de la tarde, pues la posición ya ha caído en manos de los rifeños y se quedan con todo. De hecho, el teniente de la artillería, que es el teniente Flomesta, le da tiempo a inutilizar tres cañones, pero ya no pueden hacer nada más. Algunos españoles logran huir a Anualia a Sidi Idris, que era una posición que había en la costa, más o menos a la altura de Anual. Y al final solo quedan 24 heridos. De todos los españoles que eran casi 80, quedan 24 heridos y entre ellos está el teniente Flomesta de artillería, que morirá un mes después de hambre porque se negó a enseñar a los rifeños cómo utilizar los cañones. En realidad ya esto era una seria advertencia. De hecho, las cosas estaban tan mal y esto se estaba viendo venir. Que la columna que se retira de Abarrán para volver a Anual acaba llegando a Anual a la carrera y campo traviesa, es decir, casi, casi, casi en pánico. Corre por tu vida. Claro, y eso tampoco es normal, una columna que se retira porque ya ha terminado una obra de fortificación y bueno, está oyendo que se está atacando la fortificación, pero tú ya has puesto camino de por medio y te diriges a una base principal, no tienes ni por qué abandonar el camino, en teoría. Sin embargo, los hombres se les veía nervioso y acaban corriendo campo traviesa y llegando a Anual cada uno por su lado. Y estamos todavía a 1 de junio. Aquí hay una cosa muy curiosa y que ayudará a desencadenar todo el desastre, y es que Adelcrin aprovecha esta victoria y lo que hace es se dedica a pasear los cañones que ha capturado en Abarrán por todas las cávilas. Y va enseñando el botín que ha conseguido de los españoles y que tiene cañones y acabará siendo un fabuloso banderín de enganche para todas las cávilas que todavía estaban pues dudosas de si unirse o no a la rebelión de los Benny Urriaguel. Así que nada, ya ha caído a Barran. Silvestre piensa que bueno, que eso ha sido un tropiezo en el camino, que tampoco tiene mayor importancia. Él sigue con su despliegue absolutamente suicida de creo que tenía las tropas repartidas en 140 o 150 posiciones y bloqueados. Sí, por cierto, hablando de los bloqueos. Bueno, tengo dos preguntas en referencia a los bloqueos, pero una yo creo que ya la hemos contestado, que es la de Juanma VF. Dice, ¿cómo se les ocurrió situar a las tropas tan dispersas en bloqueos en los que no había ni abastecimiento de agua, ni pozos, ni víveres? ¿Sabéis que hubo supervivientes que después fueron usados como esclavos en el campo durante décadas? En fin, yo creo que solamente Silvestre lo hemos intentado explicar qué es lo que debía haber por la mente de Silvestre. Y la pregunta así más que la que te quiero hacer es, Miguel Martínez Cebreiro dice, ¿cómo eran básicamente los bloqueos? ¿Qué guarnición y equipación tenían? ¿Y el bando rifeño quién lo proveía de armas? Bueno, eso ya lo hemos contestado, lo del bando rifeño, lo proveían de armas los españoles. ¿Y cómo eran los bloqueos, Hugo? Bueno, los bloqueados eran realmente posiciones muy, muy pequeñas. Normalmente lo que había eran campamentos pequeñitos, pero bueno, era un campamento con un perímetro. El bloqueado normalmente era pues una especie de cabaña de madera construida posiblemente en dos alturas con aspilleras para sacar los fusiles y disparar. Y normalmente cuando habían bloqueado es porque estaban defendiendo algo, o estaban defendiendo un pozo de agua, o un motor de gasolina que bombeaba de un pozo de agua, es decir, siempre había algún elemento que defender. que no merecía la pena de instalar un campamento, pero que debería de tener allí alguna, pues, alguna presencia militar. De hecho, es bastante importante. Hay un montón de bajas que se producen en los bloqueos, pero precisamente por motivos psicológicos. Es decir, la gente enloquecía dentro de los bloqueos porque no podía salir fuera, porque si no, pues, los francotiradores acababan contigo. Y entonces tenías que estar allí dentro, en un espacio muy reducido, las horas completas, sufriendo de sed, porque posiblemente tuvieras que salir y andar unos pasos a por agua y entonces era hombre muerto. Y bueno, la vida en el bloqueo, la verdad es que, sobre todo en la época del despliegue de Silvestre, era un auténtico infierno. De hecho, es muy. Manu Leguineche, en un libro que tiene que se llama Anual 1921, llama al dispositivo de Silvestre la línea Maginot de los chumberales. Me parece una descripción absolutamente genial. Madre mía. Bueno, pues si quieres continuamos, Hugo. Mira, hay un testimonio también sobre esto que dice, hablando del propio ejército y de cómo estaban organizadas las cosas, dice, las armas eran defectuosas y estaban descalibradas. Bebían agua podrida, los hospitales estaban llenos, avanzaban sin tener en cuenta el aprovisionamiento. Las raciones eran a base de latas de sardinas que provocaban todavía más sed. Es decir, cuando la ración de comida del ejército es a base de latas de sardinas en un clima de 40 grados donde no hay agua, Es que no hay pues la ningún verdad tipo de es que planificación. es que no hay, es que es un sinsentido absoluto, es tremendo. Bueno, retomamos el tema. Cae a Barran, Silvestre piensa que eso ha sido simplemente un contratiempo, y entonces para asegurar el flanco sur de Anual, decide establecer una posición avanzada en otro monte, que hay al sur, en vez de ir hacia el oeste, que es la ruta natural, oeste-noroeste. Esta vez decide poner una posición al sur en un monte que se llama Igueriven. Pero también con tan mala suerte que eligen un monte que está batido por otro monte. Es decir, volvemos otra vez a Sí, la incapacidad de lo los que se oficiales. llama un padrastro. O sea, el Pues ponte sí. que domina a otro se le llama un padrastro. Pues un padrastro. Y entonces el 7 de junio, Silvestre, pues ordena desde Melilla, ordena al general Navarro, que por ese momento estaba en Anual, que prepare una operación para enviar un destacamento de casi 400 hombres del regimiento de Seriñola a Igueriven, a la orden del comandante Mingo. Pero sin embargo, Mingo será luego relevado por el comandante Benítez, que venía de Sidi Idrís, de haber defendido a Sidi Idrís cuando los rifeños la atacaron, después de haber ganado el monte Abarrán, que Benítez logra rechazarlo y es herido en el intento. Y bueno, se hace comandante Benítez, que por cierto es malagueño, pues se hace con la posición. Igueriven está a unos 5 kilómetros de Anual, al sur. De hecho, en Google Earth, si se busca el monte, se ve perfectamente y además todavía hasta se conserva la señal del parapeto y de dónde estuvo todo, se ve perfectamente. Y bueno, esta vez. Todos los hombres son españoles porque ya no quieren cometer otra vez el error de mandar tropas indígenas que se puedan volver contra ellos en un momento de apretado. Y la posición, como hemos dicho, pues que no podía estar peor escogida, pues estaba dominada por la loma de los árboles, que la tenía justo enfrente y que era más alta y que era la que en realidad se tenía que haber ocupado. La guada estaba a unos cuantos kilómetros, o sea, no lo perdáis. Establecer una posición avanzada que tiene la aguada a unos cuantos kilómetros. Y además los caminos que la comunicaban con Anual pasaban por quebradas y por sitios que estaban dominados desde la altura. Perfecto ¿En qué para que ca los, claro, ¿en qué perfecto para que cabeza te cabe? aniquilen. Claro, ¿en qué cabeza cabe luego cómo aprovisiona esa posición? Y nada más que para beber tienen que hacer unos cuantos kilómetros. Sea, un sinsentido absoluto. El 14 de junio, Igueriven sufre ya el primer ataque sorpresa, que dura todo el día, y la artillería desde Anual pues, ayuda a dispersar a los rifeños, que todavía no son muchos. El 16 de junio, una columna interminable de jerqueños en fila india, tranquilamente y sin que nadie los moleste, se instala en la loma de los árboles, que ellos llamaban Sidi Ibrahim, y ya desde entonces pues la posición queda dominada desde arriba pues por los cabileños. La del Krim coge cañones tomados en Abarrán y los posiciona allí mismo, y desde entonces pues se dedica a cañonear y griben a placer tranquilamente sin que los de abajo puedan hacer nada. Silvestre ya por esta época empieza a preocuparse un poco y decide reforzar anual, y entonces empieza a vaciar la retaguardia desde Melilla en adelante, mandando a las tropas a anual. Para hacer frente con éxito a un posible ataque rebelde, pues decide concentrar en anual pues prácticamente todas las fuerzas disponibles que hay en la comandancia de Melilla, y esto pues hace que se quede sin retaguardia, y luego pues será también otra parte importante de que se produzca el desastre. Durante estos días los convoyes de suministros van llegando, pero son hostilizados por los cabileños. Todavía no tienen mucha fuerza y lo único que logran es hostilizarlos, pero claro, no se terminan de dar cuenta de que si la situación empeora, pues lo que van a acabar es perdiendo otra posición. Bueno, y vamos entonces a los últimos días de junio, son tranquilos, y entonces pues en anual se aprovecha para dar permiso. Incluso hay gente que se escapa a Melilla sin permiso, que era también bastante habitual, y que el día de anual pues pasaría, que los soldados estaban en anual y los oficiales en Melilla. El día 2 de julio los rifeños vuelven al ataque y estorban los convoyes de suministro, resultando ya imposible hacer la guada. Es decir, a partir del día 2 de julio ya no pueden hacer la guada desde Igeriven, ya no tienen agua. Así que con este simple movimiento, pues Adelkrin ya ha sellado el destino de la posición. A partir del 16 de julio, es decir, ya desde que se quedan sin agua del 2 de julio hasta el 16 de julio, ya han pasado ya 14 días, ¿eh?, que se dice pronto, ¿eh?, para no tener agua. Uh-huh. A partir del 16 de julio, pues se quedan también sin provisiones y sin munición. El comandante Benítez manda un mensaje anual por heliógrafo. El heliógrafo es un aparato que utiliza los destellos del sol para comunicar por Morse, ¿no? Y entonces comunica: falta la munición del cañón, escasea la del fusil, tenemos pocos víveres, estamos sin agua. Al día siguiente, que es el día 17 de julio, se vuelve a mandar una columna desde anual, escoltada por regulares, al mando del capitán von Lindemann. La columna es muy castigada, pero logra llegar a la posición in extremis, porque desde Igeriven sacan un par de ametralladoras fuera del perímetro para apoyar los últimos metros de la columna, y logran entrar en la posición, pero sin embargo han sufrido tanto fuego que las barricas de agua pues vienen agujereadas por las balas, y la verdad es que no logran entrar ningún tipo de agua en la posición, así que han llegado prácticamente para nada, y ahora encima tienen que volver a anual y a pasar otra vez por el mismo infierno. De hecho, al capitán Lindemann por esta acción se le terminará concediendo la laureada. Dos días después, el día 18, pues se produce un ataque nocturno que esta vez ya llega casi al mismo parapeto, e incluso se producen algunos combates cuerpo a cuerpo, pero al final pues son rechazados. Benítez, ya bastante alarmado, comunica por heliógrafo: no podremos seguir la resistencia si no envían recursos urgentemente. Necesitamos agua, víveres, munición y tropas para reponer las bajas. El 19 de julio, dos días antes del desastre, dos aviones atacan las posiciones enemigas. Pero bueno, los aviones ya hemos hablado que prácticamente tiraban las bombas con la mano. Y no tiene ningún... No, pero además literalmente, ¿eh? No estamos bromeando. Es verdad. O sea, nos hace gracia, pero... Sí, los aviones, sí. Los aviones tiran bombas a mano. Y es que más los cazas realmente, que juegan con las ametralladoras instaladas, realmente, aunque la Primera Guerra Mundial ya se empezaron a extender, como todos sabemos, con el Barón Rojo, etcétera, pero en España prácticamente no, los cazas llegaron muy tarde. Es decir, había bombarderos que se llamaban, era un avión que volaba y un tío que tiraba las bombas con la mano. O sea, que tiraba una granada. Sí, pero bueno, era la manera lógica. Sí, podía tirar lo que fuera. Sí, en un momento tiraba lo que. lo que tuviera a mano. O sea que es así, pero bueno, dos aviones que no sirvieron para nada, claro. De hecho, es tan así que en los días siguientes al desastre, poco después, la ciudad de Zaragoza, con una suscripción popular, fleta un avión para que sea parte del ejército del aire. O sea que imaginaros el grado de improvisación que había en aquel tiempo. Sí, sí. Pero bueno, seguimos. El caso es que lo peor de todo es que, normalmente cuando atacaban los rifeños y Geriben, por lo menos desde Anual se les apoyaba con la artillería. Bueno, pues se comunican que en Anual que se han quedado sin proyectiles de artillería. Lo cual también ya para el mando debería de haber dado pistas de que algún problema tenía que estar habiendo con el aprovisionamiento, si es que si la base principal de todo el dispositivo de repente se queda sin munición de artillería. Pero es que, bueno, es que nadie ha estimado ahí nada, nadie sabe los gastos de munición que hay diarios, ni el stock que queda de reserva, ni dónde está la que viene en camino. Bueno, es que es un desastre absoluto. Y bueno, en estas estamos que se prepara otro convoy para subir a Igeriven, pero nada más salir ya tiene que darse la vuelta Anual. Fijaros cada vez cómo a los convoyes les resulta más difícil llegar. Primero salen pegando tiros, luego llegan in extremis, luego se tienen que dar la vuelta a medio camino y ahora ya en la misma salida de Anual se tienen que dar la vuelta. Pero también eso es un indicativo muy grande de que el campo se está poblando de rifeños, o sea, que está volviendo un territorio absolutamente hostil. Hostil, o sea, que no pueden ni dar un paso. Claro, hostil ya, incluso más allá del parapeto. Ya el primer metro fuera del parapeto ya es hostil. En el mismo Anual. Que hablaríamos de los bloqueados de las posiciones más pequeñas. Entonces, ya ante la desesperación, porque la gente en Igeriben lleva prácticamente 16 o 17 días sin beber. Pues surge a alguien se le ocurre una solución desesperada, que es mandar a una compañía de regulares a la carrera y que cada hombre llevara 3 cantimploras. Uh-huh. Y ya de paso, pues que se quedaran allí a formar parte de la guarnición. Pero bueno, poco después de salir, inmediatamente se tienen que volver también porque ya el fuego es tan grande que es imposible avanzar hacia Igeriben. Los rifeños, tengo aquí la arcas que había implicada en ese momento, que son los Beniurriagel, Ammart, Pensamán, Benitusín, Huesnaya, Targist y Ketama. Pues copaban ya todas las alturas e impedían absolutamente cualquier movimiento. Ahí, de hecho, el último convoy pierde 152 hombres al llegar al desfiladero. O sea, en el mismo desfiladero matan a 152 españoles. Ajá. Uh-huh. Luego se tienen que volver corriendo. Y estamos hablando que estamos en el mes de julio, es decir, estamos hablando de temperaturas de 40 grados, agua, en unas condiciones bastante malas. Y estamos hablando, Hugo, de que las cávilas rifeñas, según van viendo que la situación va cambiando, se van apuntando al bando ganador. Que al final, en el Anual, se llega a estar una proporción prácticamente de 3-1 entre rifeños y soldados españoles. O sea, la situación es lo que tú estás contando. Sí, además se irá incrementando a medida que va pasando el desastre, pues hacia la retaguardia también todas las cávilas amigas se irán poco a poco uniendo a los rebeldes. Ya lo veremos. Así que ante lo mal que pintan las cosas, pues el general Navarro regresa de la península, que estaba en ese momento aquí en España, en la península, y estaba de permiso, y Silvestre, según cuentan los oficiales, pues mostraba síntomas de bipolaridad, de lo que ahora, hoy en día, se llama bipolaridad, es decir, algunos días, algunas veces estaba muy optimista y seguro de la victoria, y otras veces pues se le veía dubitativo, inseguro, recelando. Así que con esta llegamos al día 20 de julio, que es el día antes del desastre. Navarro llega a Anual con refuerzos de policía indígena y tras una sesión informativa con el Estado Mayor, porque Silvestre no estaba todavía en Anual, comprueba que la situación realmente es muy delicada. Se estaba pensando en organizar un gran convoy para socorrer a Igeriben ya definitivamente, pero claro, estaban hablando de mandar un convoy de 3.000 hombres, lo cual pues dejaba de guarnecida Anual y bueno, los rifeños podrían no atacar Igeriben, pero podrían atacar Anual. Silvestre, en una de sus famosas bigotadas, pues responde que va a ir él con el Alcántara y que con una carga liberará a Iger Iben y meterá el convoy dentro de la posición. Está como diciendo, bueno, venga, que voy yo, que estoy en Melilla, venga, que voy para allá con el Alcántara y os soluciono la papeleta. Este es Silvestre. Los sitiados llevaban ya, como hemos dicho, 17 o 18 días sin agua y acabaron bebiéndose los botes de conserva de tomate y pimiento, la colonia, el vinagre y hasta la tinta para escribir. Finalmente tienen que acabar bebiéndose la orina mezclada con azúcar, hasta que también se acaba la orina y ya no tienen nada que beber. Últimamente lo que hacían algunos era practicar hoyos en la tierra para lamer la piedra viva, o la poca humedad que se pudiera agarrar a la piedra viva. Qué así locura. Que ya prácticamente perdida toda idea de disciplina, porque los soldados estaban ya prácticamente locos, pues el comandante Benítez telegrafía a Navarro y le dice: parece mentira que dejéis perecer a vuestros hermanos y a españoles delante de vosotros. Que es un poco duro, ¿no? Y el general Navarro pues le responde: resistir una hora más pues lo exige el buen nombre de España. Esa misma noche vuelven a atacar los rifeños, los oyen desde Anual y le vuelven a mandar otro mensaje que reza: resistí esta noche y mañana os juramos que seréis salvados o todos quedaremos en el campo del honor. ¿Todo esto a qué viene? Todo esto viene a que realmente en Anual al comandante Benítez lo tenían, había cogido un poco la fama de quejica, porque día antes, en la defensa, el mes anterior, en la defensa de Sidi Idrís, pues decían en Melilla que se había quejado demasiado y que era muy pesimista. Entonces esto que pues llegó a calar entre la oficialidad, y entonces realmente este hombre que estaba en una situación desesperada pidiendo ayuda, pues desde Anual pensaban que, bueno, que pues que era un poco quejica, ¿no? Que se aguantara un poco. La situación ya se convierte en desesperada cuando Silvestre llega de Melilla Anual con los refuerzos el 21 de julio, que ya es el día del desastre, y tras comprobarse que en Iger Iben pues ya eran baldíos cualquier intento de romper la línea rifeña, porque ni Silvestre con las cargas de caballería aquellas que había dicho logra romperla, pues los cercados, ya viendo que están perdidos, deciden salir al atardecer de la ratonera e intentar llegar a Anual cada uno por su cuenta, sálvese quien pueda. Así que después de lanzar por el heliógrafo varios llamamientos para que la columna de Anual corriera en su ayuda, al ver que esto no sucede, pues lanzan el siguiente mensaje: los de Iger Iben mueren, pero no se rinden. Tengo 12 disparos de cañón, cuéntenlo. Cuando oigan el último, hagan fuego sobre la posición, pues estaremos revueltos con los moros. Y entonces pues el comandante Benítez decide pues evacuar la posición. Él y sus oficiales se quedarán cubriendo la salida de los soldados hacia Anual y se quedarán con los heridos y con los enfermos. A continuación destruyen e inutilizan todo lo que había en el interior. Bueno, pues tras la orden de evacuación, pues la marcha inmediatamente se convierte en una huida caótica de sálvese quien pueda en dirección a Anual. Pues de los 11 que lo lograron, tan solo 2 sobrevivirían a la herida y a la deshidratación. Realmente era el peor presagio para los 4.000 hombres que había en ese momento acampado en Anual. Benítez murió heroicamente junto a sus oficiales, salvo uno que consigue hacerse el muerto y luego ya es hecho prisionero y logra salvarse. En 1925, pues a Benítez se le concedería la Cruz Laureada de San Fernando de manera póstuma tras estudiar el expediente. Así que con esto ya directamente nos vamos a la posición de Anual. La posición de Anual, pues podemos decir que estaba igual que la de Iger Iben, igual que la de Abarrán, pues pésimamente elegida, porque se encuentra en una olla rodeada de montaña y de altura, que no es tan dominada en absoluto. Y además, como una característica también muy común a todo el dispositivo de Silvestre, pues resulta que la aguada está fuera del campamento, lo cual en esas condiciones climatológicas pues es casi un absurdo. El campamento pues se encuentra en un pequeño llano y hasta la el diseño de los campos de tiro y de los parapetos, pues está mal diseñado, tiene ángulos muertos, no había hospital de campaña, no se había previsto establecimiento de reservas de agua. En fin, era desastre absoluto, vamos. Cualquiera que hubiera visto un poco, como hablaba antes José Carlos, si este general inglés hubiera visto la posición de Anual, hubiera dicho que eso era una ratonera, y que si realmente los rifeños atacaban la posición, pues que no tenía defensa ninguna. Sí. Así que Yo entre. creo que Hugo, que aquí la clave principal de toda esta situación es la falta de conocimiento del enemigo, está clarísimo. O sea, un mínimo de estudio de la inteligencia española sobre los rifeños dirían, o sea, esta gente es absolutamente inestable, están comprados, pero no podemos fiarnos de ellos, y dejar toda tu retaguardia atrás con cuatro bloqueados, sí, muchas miles de tíos, pero perdidos en el desierto. Yo creo que la cuestión ya no es que Silvestre fuera más o menos chapalante, el problema es que ahí la confianza es lo que les mata. O sea, vamos, yo estoy convencido, el no conocer a con quién están peleando, eso es evidente, y parece mentira, llevando allí tantos años, esta gente no supiera que las cávilas eran inestables e interesadas, y gente que no tenía absolutamente nada que perder, y que por un, repito, es que se comían los granos de cebada de la moñiga de los caballos, es que es increíble. Sí, vamos, no, hombre, sería injusto echarle toda la culpa a Silvestre. Realmente era todo el sistema del ejército que estaba podrido y a todos los niveles, pues la incapacidad era manifiesta. Bueno, pues ¿qué pasa en Anual? Porque ahora Silvestre está ahí ya. Claro, ya está aquí Silvestre y. Pues bueno, desde ese momento, desde que llegan los de Geriven y el repliegue del convoy que pretendía socorrer la posición, pues desde ese momento en Anual ya empieza a reinar, pues, un desbarajuste. O sea, no solamente por lo que estaba sucediendo fuera, sino porque tienen también la mala cabeza de reunir cerca de la tienda del general a los heridos, a los muertos y a los fugitivos de Igeriven. Y claro, esto ya empezaba a dar, pues, ocasión a todo tipo de comentarios deprimentes. La moral empieza a bajar, pues ven cómo han sufrido estas personas todos esos días y es lo que puede pasar también ahí en ese campamento. Y bueno, la noche es tranquila y con escaso fuego, pero claro, estamos ya en la víspera del desastre. El drama de Igerimen pues se vuelve a repetir. En Anual ya ni quedan víveres, ni agua, ni municiones. Así que esa misma noche, esa misma madrugada, pues Silvestre reúne la junta de jefes, la famosa junta de jefes que se explica en todos sitios, para ver qué es lo que van a hacer. Y eso ya es, pues, la noche del 21 de julio. Y Silvestre pues se inclina por realizar un repliegue general, pero claro, no había nada planificado. O sea, dice, hay que retirarse. Ya, pero ¿cómo? Bueno, a él se le ocurre que por sorpresa, es toda la explicación que es capaz de dar. A saco. Exactamente. Pero claro, los oficiales, pero por sorpresa, ¿cómo es? Las cosas hay que planificarlas. Así que, bueno, Silvestre llega a decir textualmente, aunque la operación nos cueste un 50% de baja, será preferible a quedarse aquí, de donde no saldremos ninguno. O sea que Silvestre realmente era consciente de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, porque yo creo que ya llega un momento en que, aunque te des cuenta de la realidad, no la puedes parar. Y el 21 de julio por la noche, el desastre ya era muy complicado de parar. Pues si por lo menos todavía hubiera habido una oficialidad competente y la tropa hubiera sido disciplinada y tal, y todo eso, posiblemente hubieran podido realizar una retirada ordenada. Pero como esos elementos no existían, es que el desastre, aunque todavía no se hubiera producido de facto, pero en realidad ya no había ninguna vuelta atrás. Alguien en la Junta pues cuestiona que si no sería mejor esperar refuerzos. Y la contestación de Silvestre es, ni serán eficaces ni llegarán a tiempo. O sea que, Silvestre lo tenía bastante claro. Sí, que es lo que iba a pasar. Sí. ¿Cuál era la idea de Silvestre? Pues que la retirada fuera cubierta por la caballería del regimiento de la Alcántara y por las mías de la policía indígena. Así que, bueno, pues no sé, lo que no se tuvo en cuenta es lo que muchas veces comentaba Franco en el diario de una bandera, que en Marruecos es más difícil retirarse que avanzar. Está muy bien decir nos retiramos, pero bueno, para retirarte en las condiciones que había en ese tiempo en Anual, con la temperatura, con los rifeños copando la altura, etcétera, pues la retirada iba a ser muy, muy, muy complicada. Es que la retirada es sobre la zona muy montañosa. Bueno, si alguien había visto, yo no he estado allí, me gustaría ir un día a verlo, y que me encanta visitar estos sitios, pero por lo que he visto en fotografías y gente que me ha contado que ha estado allí, es que es imposible moverte. Aparte, es que, o sea, es que es una zona montañosa y árida. O sea, es decir, que estos tíos que se emboscaban en cualquier, digo, chumbo, en cualquier, detrás de una roca, con buena puntería, y tíos que aguantaban, que se comían las estas de los caballos y bebían nada. Es decir, gente que estaba adaptadísima al medio. Es que era imposible salir de allí. De hecho, hay una semana, ahora os contarás, una serie de barrancos y salidas que eran mataderos. Eran absolutamente, y además, hay que pensar en eso, en la moral de aquella gente, y la preparación de aquella gente. Si las unidades hubieran ido mejor cohesionadas o tal, pues. Pero bueno, eso vas a hablar ahora. Que estoy un poquito entrando en liza porque nuestro amigo Hugo está tiene un catarro importante, al que lo estoy escuchando, sí, está haciendo un esfuerzo para ir hablando. Para que veáis el esfuerzo que cuesta hacer estas cosas. ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Qué hora tenemos en el reloj de Histocast? Menos 10, la 1 de la mañana. Menos 10, la 1. Menos 10, la 1 de un día de trabajo, vamos, no pensáis, ¿eh? Vamos bien. Venga, Hugo, ánimo. Ánimo, Satos. Bueno, pues nada, ahí vamos por la orden de evacuación. Silvestre se planta y dice: yo asumo la responsabilidad de la operación y la de ordenar la evacuación de estas posiciones. De ello voy a dar cuenta al gobierno, y de todo respondo yo con mi persona y empleo, y acuérdense de esto el día de mañana. Así que listo, asunto zanjado, habrá evacuación. Así que en la mañana del 22 de junio, el ganado lleva ya pues prácticamente 2 días sin beber y sin comer, y la gente pues está alimentada con ranchos en frío. Están en esta cuando en la puerta de la tienda del general Silvestre todavía se discute acaloradamente por parte de un grupo de jefes, entre los que se encontraba el coronel Manella, que era el jefe de la posición de Anual y que era realmente el jefe del regimiento de la Alcántara. Solo que al estar ahora mismo en el empleo de jefe de la posición de Anual, pues el Alcántara lo estaba manejando el teniente coronel Primo de Rivera. Bueno, pues este hombre estaba... pues protestaba porque era el único que había votado en la junta de jefes no abandonar la posición. Y decía a los cuatro vientos que estaba dispuesto a suicidarse cuando esto ocurriera. Así que un capitán pues le reconviene y le dice que con esas palabras iba a deprimir a la tropa, que la estaban escuchando, y Manella dice: no me importa. Bien, yo creo que estamos viendo aquí ya situaciones un poco surrealistas, ¿no? Sí, de gente decimonónica, ¿no? De gente sin ningún tipo de... De lógica, sin información y sin espíritu, porque claro, ya un momento dices, vamos a ver, es que son militares, son jefes militares, no puedo, vamos a ver, siempre yo me gusta decir, nadie sabe cómo vamos a reaccionar ante una situación, no, nadie puede decir que es un cobarde o no cobarde, nadie sabemos cómo, ni siquiera un militar, si no se ha visto una situación de esas, límite. Pero joder, es que lo que ocurre en Anual, que repito, luego se refleja todo en el expediente Picasso, son reacciones de los mantos mandos que son demoledoras, porque claro, sobre la moral de la gente es que lo destrozan, lo que está contando de Mogú. O sea, como en voz alta un tío empieza a gritar, uno de los jefes de allí empieza a gritar que se va a suicidar, que ya no sale, que no... Joder, es terrorífico. Claro, a la mínima pues pasó lo que pasó. Claro. Ahora la situación se vuelve deprimente, desmoralizadora. Y ya empieza a salir la columna, los heridos salen en lo que llamaban artolas, que era a cada lado de una bestia, de un mulo, pues iba con un herido, sentado, así, cada uno en un lateral. Y se van llevando a los evacuados de Igeriven, los jefes desconcertados dando órdenes contradictorias, entre rumores de que el general había buscado una pistola para pegarse un tiro. Pues esa es la escena que en esos momentos había en Anual el 22 de julio por la mañana, cuando las tropas emprenden la retirada. Así que sin orden ni concierto, ni un plan premeditado, como hemos dicho, pues cada uno sale al descubierto como Dios le da a entender, empieza a aflorar el pánico e intentan escapar de la ratonera. El efecto de la fuga por sorpresa pues al final lo que hace aumentar el desconcierto y contagiar el pánico. Y salen a la pista, ya camino del... Había alguna posibilidad de poder defenderse en Izumar, que es un desfiladero que hay a unos 4 o 5 kilómetros de Anual. Uh-huh. Pero resulta que las tropas que hay allí, pues no... a medida que va avanzando la columna, pues van avanzando también las tropas que guardan el desfiladero y entonces lo dejan... Han dicho, sí, hombre, me voy a quedar yo aquí, ¿no? Claro, o sea... que claro, por cierto... Lo dejan de guarnecido. Que por cierto... Y lo cogen los rifeños. ¿Qué fue de Silvestre? Porque, claro, se van de allí de Anual y ¿qué fue de Silvestre? Sí, pues mira, antes hay aquí un párrafo que describe también un poco la situación en Anual. Del libro del desastre de Anual de Fernández de la Reguera y Susana March, que dice: el general braseaba, voceaba, asusaba a la gente para que se apresurase a salir de la posición. Soldados y oficiales corrían de un lado a otro azoradamente aturdidos. Las órdenes se sucedían seguidas con frecuencia de contraórdenes. Los toques de las cornetas parecían sonar al unísono, mezclado en el confuso galimatías. Sí, sí, sí. Un desastre total. Y es que ahí tenemos una pregunta de José Signes, dice: vaya, ¿qué fue de Silvestre? El cadáver nunca se encontró, a pesar de ser muy conocido, sobre todo por el propio Abdelkrim. Muy raro que no lo hubieran mostrado, incluso devuelto a Melilla, como sucedió con el coronel Morales, porque estos dos no salieron de Anual, quedaron allí, ¿no? Sí, y Manella también. Uh-huh. De hecho, los últimos que ven a Silvestre dicen que iba por el campamento deambulando y diciendo: corred, corred, soldadito, ese diablo está a punto de llegar. Hay otra versión que lo que decía era: corred, soldaditos, que viene el coco. Sí, esa la he oído yo. Dicen que murió en combate matando moros y otros que se pegó un tiro y no quiso saber más. Bueno, yo he recopilado aquí todas las versiones que he encontrado, que no sé si son exhaustivas. Pero bueno, ahí, por ejemplo, un capitán dice que fue el último en verle y que se hallaba de pie rodeado de varios jefes y de su estado mayor, y que todos hacían fuego con sus pistolas con los moros, o sea, sobre los moros, que a su vez disparaban ya desde lo alto de la posición. Claro, que lo estaban machacando ya. Otros dicen que cayó al pie de una higuera con un balazo en el torso. Otros juran haber visto cómo se levantaba la tapa de los sesos. Cosa. Hay otro que dice que cuando Silvestre ya creyó que era el único europeo que quedaba en Anual, pues se encontró con su asistente y le dijo: ¿qué hace aquí? Y le dijo: esperarle, mi general. No quiero que me esperen, ni tú ni nadie, vete con los demás, vete, ordenó Silvestre. Que al final parece ser que se queda con el único líder cabileño leal que quedaba, que se llamaba Kadurnamar, que era jefe de los Benisaik. Y bueno, las balas los separan y más adelante, yendo completamente solo, pues parece que se encuentra Silvestre con el coronel Manella y con varios oficiales que estaban allí ocultos, y reanudando todos la marcha, pues parece que los mata una descarga que se hace desde una casa que había próxima. Luego otra la cuenta un sargento en el cautiverio, que dice que alguien le ordenó enterrar un cadáver que no tenía el labio superior. Y esto viene a cuenta de que Abdelkrim había prometido rebañarle los bigotes a Silvestre. Y entonces, pues, el sargento hace esa. Luego, Abdelkrim dijo que se había suicidado. Y el hermano de Abdelkrim, que iba cabalgando con Abdelkrim, pues él contó años después que encontraron el cadáver, porque lo conocían, o sea, lo distinguieron, pero que no les dio tiempo a hacerse cargo de él en mitad de todo el follón. Pues al final parece que se acabó enterrado en alguna fosa común. Uh-huh. Dice: yo conocía bien a Silvestre y estaba allí tendido en tierra con los dedos rotos y el pelo crespo. Eso lo dice el hermano de Abdelkrim. Se dice que le dio muerte al Ben Mohammi el Tuxani, alias el Pajarito. Este es el famoso Aser Khan, que es cuñado de Abdelkrim y que luego sería el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Rif. Sí. Esa versión es la que más consistencia puede tener, esa última que has comentado. Lo que sí. pasa es que, fijaos, de hecho, bueno, el hijo de Silvestre creo que luego fue a buscar al cuerpo de su padre, que era militar, y hizo y no encontró absolutamente nada. Es decir, que cuando el hijo va a buscarle y no lo encuentra, la cuestión está complicada. Al hijo de Silvestre lo saca Silvestre de anual un par de días antes o un día antes. Sí, lo manda a Melilla en coche. Lo manda. Sí. Es cierto. ¿Cómo lo vería? Sí, sí. En fin. Hay también una anécdota curiosa, que es que incluso en los años 50 y 60 todavía en el RIF había gente que llamaba a los coleccionistas diciendo tener fajines del general Silvestre a cambio de un alto precio. Decían que intentando vender fajines, bueno, casi seguro falsos, ¿no? En fin. Bueno, estábamos en Izumar, ¿no? Sí, ya vamos a Izumar, que es un desfiladero que hay unos 4 kilómetros de anual. Y que hemos dicho que pese a que en la altura estaba defendida, pues se abandona por las tropas de vanguardia, porque a medida que va avanzando la columna, pues estas tropas deciden también avanzar. Entonces el desfiladero se queda desguarnecido y lo cogen los rifeños. Así que imaginaros la columna de camino al desfiladero, pues se agolpan las unidades, pugnando por abrirse paso. Hay individuos a pie, montados, jinetes que pican espuelas, hay camiones, vehículos, artolas con heridos. La pista es muy angosta, creo que tenía 4 metros de ancho o así, ¿no? Tampoco tenía más. Y bueno, con la confusión pues ya os podéis imaginar. Así que desde ese momento, ya desde Izumar, se descomponen las unidades y ya no sería posible volver a reagruparla en todos los días que quedaban del desastre y a hacer una marcha ordenada. Ya en Izumar... De hecho, bueno, casi adelanto cosas, pero en Dark Drews Navarro intenta ordenarlas, pero no lo logra. O sea, que estaban ya en desbandada y no había quien lo consiguiera. Ya una vez que se desbandan es muy complicado, es como una masa humana. Sí, sí, sí. Una masa humana... Una masa humana que una masa militar, que muchos de los mandos se han quitado las divisas de las sombreras para no ser identificados. Efectivamente. O sea, es que cualquier posibilidad de reorganización es imposible. Sí, sí. De hecho, a los lados del camino pues hay como unos barrancos, por ahí se despeñan mulos, se despeñan hombres, se despeñan coches, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Bueno, cuentan que el trozo más estrecho del desfiladero de Izumar llegó a quedar atorado de muertos. O sea, igual que cuando vemos los Sanfermines, que en la entrada de la plaza muchas veces se atora porque la gente se cae uno encima de otro. Pues igual. Pues algo parecido. Madre mía. Bueno, es que en Izumar, donde se... haber conservado allí una fuerza que protegiera aquel desfiladero, hubiera dado tiempo para... sabemos qué hubiera pasado. Pero es que efectivamente se abandonan las posiciones defensivas, la gente, claro, los que se ven arrastrados por la masa, abandonan y los rifeños se ponen allí, es tiro al blanco, en un desfiladero de paso obligado. Paso obligado, uh-huh. No hay otro sitio. Es duro el tema, ¿eh? Al llegar a Izumar se dan cuenta de que ahí no se pueden quedar y entonces deciden ir a Ventiev, que es la siguiente base, que está a unos 15 kilómetros, y que al ser la base de la Legión, había quien pensaba que allí podría estar la Legión y por tanto era la salvación y que para allá había que tirar. Luego no es cierto, la Legión estaba de operaciones en la zona de Ceuta, pero bueno, para allá tiran, ¿no? Y uh-huh. Aquí ya empiezan a darse los primeros casos de brutalidad por parte de la población. Y esto se cuenta... Bueno, antes de eso, lo que empiezan es a retirar. Bueno, esto es curioso, no es gracioso porque estamos hablando de una desgracia muy grande, pero a medida que esta riada humana va avanzando hacia Ventiev, los naturales de allí, de los poblados contiguos, incluso los mismos soldados indígenas, que son, recordemos, los que están cubriendo los flancos de la columna, pues van separando del camino pues mulos, asémilas o incluso individuos. Les tiran del brazo y los sacan de la columna y se los llevan. Pues así las armas que han tirado, de todo, ¿no? Ya uh-huh. los individuos, los españoles, pues van ya cansados, ya con una sed extenuante, Bueno, terrible, ¿no? Bueno, a pesar de todo lo que estamos hablando, pues la verdad es que a lo largo del desastre también se dieron casos de heroísmo y algunos otros de impostura. Podemos hablar aquí de unos cuantos, por ejemplo, el capitán Escribano de la posición intermedia A, que había salido para negociar con los rifeños, pero estos no, al ver que no respetan la bandera blanca y que van a emprender el asalto, pues el capitán se vuelve hacia su posición y da la orden de abrir fuego, cayendo él de los primeros junto con los rifeños que lo rodeaban. En Imán, si habéis leído Imán, que lo tenemos ahí en la bibliografía de Ramón J. Sender, recoge un hecho, Imán es una novela, pero recoge un hecho que también recoge Fernández de la Reguera y Susana March, y que está en el expediente Picasso, y que es cierto, es de un soldado que logra huir de Monte Arruid, pues porque se esconde en la barriga de un caballo muerto. Se tira allí las horas que hagan falta, hasta que ya en el campo no queda nadie, y pues logra salir de la barrera entre las tripas del caballo muerto, y ya pues siguió su camino hasta Melilla. Y hay que tener arrestos para hacer eso. Sí, sí. Sí, me recuerdo un poco a la peli de Rob Roy, cuando se oculta en las tripas de una vaca muerta. Sí, pues sí, sí. Luego está el caso del capitán Amador y de su compañía, que era del sexto regimiento de Melilla, o sea, perdón, la sexta compañía del regimiento de Melilla, que estaba en Darquerdaní guardando una posición que tenía un pozo de agua. Y entonces, ante los reincidentes apelaciones de un coronel prisionero, que ya habían hecho prisionero, para que se rindiera, y los rifeños allí apelatonados intentando echar la puerta abajo, pues este hombre, cuando ve que no realmente no hay salida ni van a respetar lo que le digan, pues ordena calar bayoneta y sale de repente en tropel, haciendo un gran daño entre la multitud de rifeños. Y bueno, al final acaban cayendo todos, logran sobrevivir dos, pero bueno, esta compañía muere luchando. Y luego tenemos casos también de impostura. Por ejemplo, la del cabo Arenzana, famosa, porque incluso en el libro de Fernández de la Reguera y Susana March todavía se da su historia por cierta. Este era un hombre que estaba al mando de un blocao que protegía un motor de gasolina que bombeaba agua de un pozo, y entonces él contó que había logrado resistir pues muchos días a los ataques de los rifeños, y que ya una vez que se quedan sin munición, pues que huyen a territorio francés. Y luego, cuando ya se le estaba... Este fue uno de los pocos héroes que tuvo el desastre después, y que de los que necesitaba España, ¿no? Y resulta que en el expediente contradictorio para conceder la laurea de San Fernando, pues atando cabos se dan cuenta de que todo era mentira, y de que realmente había llegado a un pacto con los rifeños, le entregó la arma y a cambio pues quedaron prisioneros, y ya los rifeños los soltaron cuando les dio la gana. Ya no los mataron, pero bueno. Al final, por supuesto, no se le concedió la laureada, todo, la verdad, se silenció bastante el tema. De hecho, hay libros muy posteriores que todavía siguen hablando de la hazaña del cabo Arenzana, porque como era un héroe a ojos de la opinión pública, pues se decidió también que el asunto fuera tratado con silenciosamente, ¿no? Sí. Y luego también, pues, de casos de impostura, lo que ha comentado antes José Carlos, ¿no? Los coches ocupados por oficiales que abandonaban a sus tropas y se iban corriendo a Melilla y se iban quitando por el camino las medallas y las estrellas de los uniformes para, bueno, por si los cogían, pues tener menos posibilidades de que los mataran. Sí, sí, sí. Y con esto ya, pues cerca de Isumar, que es lo que quería comentar antes, empiezan ya a darse los primeros casos de brutalidad de la población civil. Cuenta el libro de Fernández de la Reguera, y por ejemplo dice: descendían corriendo en dirección a los heridos, eran seis rifeños, derribaron a los dos heridos que marchaban en cabeza, golpeándolos con las culatas de los fusiles, después les abrieron las braguetas, les cortaron sus partes, los heridos lanzaban aullidos espantosos, y enseguida enmudecieron, los moros les habían taponado las bocas introduciendo en ellas los despojos sanguinolentos. Aparecieron las mujeres, eran 8 o 10, las seguían unos cuantos chiquillos, traían a un hombre. Llevaban garrotes, le descargaban ferozmente en la cabeza y en la espalda del soldado. No se defendía, avanzaba tambaleándose, se quejaba roncamente. solo se llevaba las manos a la cabeza ensangrentada. Cuando el soldado cayó, las mujeres se arrojaron sobre él. Empezaron a golpearle el rostro con piedras hasta dejarlo convertido en una informe masa sanguinolenta. Eso estaba ya empezando a pasar en la columna. Así que con esta... Es terrible. Terrible, sí, terrible, absolutamente terrible. Con esta llega la columna Vientiev. Y pues en Vientiev algunos oficiales pues tratan de reorganizar la columna, pero sin éxito. Allí en aquella posición no estaba la legión, pero bueno, por lo menos había municiones y la posibilidad de hacerse fuerte hasta que llegaran los refuerzos. Sin embargo, surge el rumor en la tropa, no se sabe por qué, de que el general Navarro se estaba dirigiendo a Dardrius, que era la siguiente base que había después de Vientiev, camino de Melilla, de que estaba llegando con refuerzos, y bueno, pues echan todos a correr y la columna alocada pues sigue camino, pasa de largo Vientiev y sigue de camino en dirección a Dardrius, que estaba a unos 15 kilómetros de Vientiev. Uh-huh. Dardrius es una posición, o era una posición que estaba bien fortificada, que además tenía la ventaja que no había tenido ninguna otra, de que estaba bien abastecida de agua y de víveres y de munición. Uh-huh. Y que pues disponía de lo necesario para poder albergar a la columna que venía en fuga. Aquí ya los hombres estaban prácticamente locos. Es decir, tardan horas, esto lo dice el jefe de la posición, que era el teniente coronel Pérez Ortiz, dice que tardan horas en poder detener a la columna. Porque es que los hombres no hacían caso, o sea, iban como ya trastornados. Como zombies. Sí, le daba una orden de que se pararan y no se paraban, ¿no? Tardan horas en lograr detener la columna y convencerlos de que allí se puede resistir. De hecho, en Dardrius se podría haber resistido, porque había uh-huh. agua, que es lo principal. Lo que pasa es que se logran parar a la mayoría de la columna, pero hay gente que todavía es imposible pararlo y siguen andando pista adelante. Sí. Hay una pregunta que nos hace José Signes Valla. Dice, si hubieran resistido en Dardrius, ¿hubiera tenido alguna posibilidad de resistir hasta que llegaran refuerzos? Porque claro, viendo lo que después pasa en el Monte Ruiz, uno se pregunta si realmente tenían posibilidades. Pues hombre, es una pregunta complicada. Yo pienso que hubieran podido resistir un tiempo, pero a lo mejor... no el suficiente como para que llegaran, porque todavía Dardrius estaba muy lejos de Melilla y la retaguardia se había incendiado completamente. De todas formas, si a mí me da elegir susto o muerte, pues yo me hubiera quedado en Dardrius, porque por lo menos durante unos días tenía agua, lo hubiera vuelto a los soldados a su sed, ya hubiera sido una cuestión de quedarte sin comida, sin porque agua tenía también. Munición también, pero bueno, los últimos de Filipinas estuvieron un año entero metidos en una iglesia. Es decir, una vez que los soldados vuelven a su sed, pues tú puedes organizar a lo mejor patrullas nocturnas de forrajeo o dar golpes de mano para conseguir comida. También se hace en el sitio del Alcázar de Toledo, ¿no? Que se mandan partidas y vienen con sacos de harina y de trigo y de cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, como he dicho antes, si me da elegir entre susto o muerte, yo me hubiera quedado en Dardrius. Pero bueno, el general Navarro él llega a la posición, porque él, vamos a contar lo que él pensó, se dispone a estudiar la defensa, pues, o lo primero que hace es ordenar desarmar a las cávilas amigas, que todavía no se han enterado de lo que ha pasado, porque la columna venía en retirada más rápido de lo que las noticias podían ir, por lo menos en ese momento. Uh-huh. Y decide evacuar a todos los puestos que dependen de Dardrius, es decir, todos los bloqueos y toda esta serie de posiciones que rodeaban a Dardrius, pues da orden de que todos esos soldados... Claro, en previsión de que vaya a caer Dardrius, que no quede aislados. Va replegando para que nadie quede atrás. Y esta misión se la encomienda al Alcántara, que no olvidemos, ahora luego José Carlos hablará del regimiento, el Alcántara viene protegiendo a la columna desde el mismo anual. Uh-huh. Y ayuda a replegar a todas las posiciones que hay satélites de Dardrius. Pero como tú muy bien has dicho, la mayor preocupación de Navarro es que estallara la revuelta en la retaguardia. y entonces y quedaran aislados de Melilla. Y entonces, en la madrugada del 23 de julio, Navarro ordena enviar a los regulares a Nador para que fueran desarmados porque ya no se fiaba de ellos, y moverse él con el resto de la columna hasta Batel. Batel es la siguiente base que hay después de Dardrío en dirección a Melilla, y que tiene una característica muy importante, que es la cabecera de la vía ferroviaria. Uh-huh. Entonces, esta posición está a unos 20 kilómetros de Dardrío, así que la columna parte con guerrillas protegiendo la vanguardia y la retaguardia. Nada más salir de la posición de Dardrío, comienza el tiroteo y la columna acelera el paso. Los heridos empiezan a quedarse atrás y los rifeños obstaculizan la carretera y cargan por primera vez con caballería, con un resultado demoledor. Porque ya, claro, pensemos que a esta altura hay muchos soldados que ya han tirado sus rifles, es decir, van desarmados. Entonces, claro, uh-huh. Una carga de caballería contra una masa humana, si no está bien protegido, pues es brutal, ¿no? El Alcántara cubre los flancos como puede, pero rechaza a estos rifeños, pero bueno, en ese momento pues te sale por otro lado otra y así constantemente, ¿no? Luego hay, por ejemplo, un testimonio de cuando ya dejan atrás Dardrío, hay muchos heridos que se quedan atrás y no pueden ser, caen en manos rifeñas. Y uno de los que ya después del desastre llegaron a Dardrío comenta, dice, vimos a un soldado desnudo clavado de manos y piernas como nuestro señor, cubierto de moscas. Otro apareció atado a las rejas con la cabeza desplomada sobre el pecho. Otros crucificados en las ventanas de la casa de la fortaleza con el uniforme hecho jirones y con las cuencas de los ojos vacías. Uno de los soldados atado a la verja tenía las manos despellejadas y la uña rota en su esfuerzo desesperado por librarse de la atadura. Pueden imaginarse la agonía de aquel hombre al sol. Qué horror. Así que con esta llega la columna a Batel, pero claro, Batel, que es la cabeza del ferrocarril, es una posición que es muy pequeñita. Y lo primero que se da cuenta Navarro es que allí no cabe toda la columna que viene. Y además no tienen agua, ni tienen víveres, ni tienen munición, ni tienen nada. Es decir, allí no hay nada. Así que decide, hay una posición muy cerca, que está a unos 2 kilómetros de Batel, que es Tistutín. Y allí pues decide dividir la columna y manda una parte a Tistutín y la otra parte se queda en Batel. Y bueno, la verdad es que hasta ahí llega el ferrocarril, pero en realidad lo que llegaba era un aparato rarísimo que he visto en internet, que se llamaba Tractorrail. Creo que era Tractorrail. Bueno, tengo que verlo, no sé. Pero bueno, es un aparato que es entre un tractor del campo y vamos, una cosa absolutamente ridícula, ¿no? De todas formas, cuando llegan a Batel todavía no ha corrido la voz y entonces la vía está todavía... La vía está libre, ¿no? Pero bueno, eso va a durar un día o dos. A partir de un día o dos ya no podrán circular trenes por la comandancia de Melilla, pero por ningún sitio. Entonces, estando en Batel y además con un problema muy gordo, porque allí no hay agua ni hay nada y ya vienen los hombres locos de sed, pues llega una orden de Melilla que le dice que proceda a retirarse a Monterruiz. O sea que en Batel se tira por lo menos 4 días, porque si estaba retrocediendo el día 23 de julio de Dardrío, pues los cinco días que se tira en Batel, allí hacinado, sin agua y sin alimento, pues también tiene la suya, ¿no? Uh-huh. Así que el 28 de julio comienzan los preparativos para la marcha y se dirigen a las 2 de la madrugada del 29 de julio, salen para Monte Ruiz, los heridos van en medio, las pocas semilas que quedan, y en vanguardia va el propio Navarro a pie y la retaguardia la cierra el capitán Arenas con su compañía, que también se distinguirá. Los rifeños empiezan a hostigar desde primera hora y todavía quedaban 15 kilómetros hasta Monterruiz. O sea, nada más salir del parapeto ya estaban allí los rifeños pegando tiros. Pero es con las primeras luces del día cuando el acoso rifeño ya se hace imposible, muy intenso, y la columna empieza a perder la cohesión. En la retaguardia se está luchando cuerpo a cuerpo. Y la policía indígena, que quedaba leal, de repente se vuelve contra los españoles y se dedica a matar a los heridos que van quedando atrás. Esto, aunque parezca muy duro decirlo, realmente lo que hace es darle un respiro a la columna y sobre todo a la retaguardia del Capitán Arenas que logra recomponerse precisamente porque los rifeños en ese momento han dejado de hostigar a la columna Para matar heridos. exactamente, para Para, sí, ensañarse para con los matar heridos heridos. y para sí, para enseñarse y para recoger todo lo que puedan. Sí, O sea, también el botín o siempre sea, está presente. no, Sí, van sí, al sí. botín, o sea, y afortunadamente eso es lo que le da tiempo, eso es lo que o sea, ellos buscan a ver qué lleva esa gente, o sea, si es así, estamos hablando, hay que recordar de quién estamos hablando, de qué tipo de gente y qué condiciones de vida tenía, ¿no? Sí. Así que siguen andando y cuando de repente ven que ya Monte Ruiz está a la vista, se desencadena una estampida descontrolada. La gente echa a correr. De hecho, algunos oficiales tratan de poner orden, tratan de detener a los soldados y son muertos por esto. Decía, hay soldados que matan al oficial para quitárselo de en medio y seguir corriendo hasta Monte Ruiz en una carrera alocada. Y en la retaguardia ya han agotado las municiones y están luchando a la bayoneta para proteger la retaguardia de la columna. Así que bueno, Madre la mía. verdad es que la compañía del Capitán Arena se portó ahí de una manera sobresaliente. Y el propio Capitán Arena muere de un disparo en la cabeza justo ya en las puertas de Monte Ruiz. Madre mía. Fíjate, comentando lo que es la organización de las esa compañía, una simple compañía, van a ser 100 hombres, sin perder la cohesión, ¿cómo pudo hacer un retroceso más o menos organizado? El problema es que no eran soldados instruidos ni con gente profesional. Claro. Pero contuvieron las pequeñas unidades que conservaron un poco la calma, siempre de la calma, más o menos hicieron su labor. Porque la gente, más o menos, quietos. Sí, No, no, sí. no, no. Es que el 90% salió a la jodida carrera. O sea, es que ese es Sí. el gran desastre. Sí, si Porque hubiera, fíjate lo que de sí. este Capitán Arenas, lo que comentaba Hugo, es que fíjate cómo aunque sea la bayoneta, cómo conserva un poco la posición. 100 tíos en puestos en. Joder, es que la verdad es que un cuento yo. Está hablando Hugo el tema, no entrengo mucho porque estoy realmente. No, conozco mucho el tema, me gusta mucho, pero. Joder, cada vez que lo oigo es que realmente se me ponen los pelos de punta. Voy a llegar a. Piensas que es que hasta cierto punto desagradable, ¿no? Pero es que. En fin, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que pasó, ¿no? De todas formas, también hay momentos pues que son, bueno, pues que han quedado para la posteridad también de heroísmo, igual que Arenas con su compañía defiende muy bien pues el regimiento de caballería cántara antes del Monte Ruiz en el río Igán. Realiza, bueno, pues una verdadera epopeya, ¿no? Podríamos decir, porque es que no se ha visto una cosa similar. De hecho, voy a Sí. mencionar una serie de preguntas y te introduzco, José Carlos, para que relates lo que sucede ahí, porque yo creo que la mayoría de la gente desconoce lo que sucedió con el regimiento de caballería cántara. Y comentamos la anécdota de una anécdota que se supone que sucedió con un miembro de Gemal. Nos pregunta Mario Correal Naranjo, dice, increíble, hacéis mis deseos realidad. A mí me gustaría saber más sobre la épica actuación del Regimiento de Alcántara 14, cubriendo el desordenado repliegue de las tropas españolas, especialmente en el río Igán. Nos pregunta también Lord Demian, arroba Gonzalo Villafa 4, ¿fue tan importante la carga del Regimiento de Alcántara en el río Igán? ¿Y es verdad que su teniente coronel lanzó cuatro cargas consecutivas? Creo que fueron ocho, no cuatro. Álvaro Frías Sánchez dice, recordad, contad la anécdota con el antiguo Gemad, un miembro de Gemad, y su homólogo británico hace unos pocos años. Bueno, pues te lo dejo ahí y después comentamos la anécdota con el miembro de Gemad. Bueno, la acción del regimiento de Alcántara en ese momento podía quedarle unos 600, 700 jinetes. Un regimiento, bueno, su médico es un regimiento, es decir, tiene su potencia, ¿no? Y tiene su cantidad de su fuerza. Pero realmente lo que decíamos antes, es una unidad que guarda la cohesión. Tiene mandos que no la abandonan y soldados instruidos, en este caso jinetes. Evidentemente, una unidad de caballería pues, requiere más instrucción que una unidad de infantería. Y para montar a caballo, para cargar, simplemente para ir en formación, requiere una instrucción y requiere una disciplina que esa gente tenía. Y como esta unidad es la que realmente mantiene un poco la cohesión y la defensa de aquella columna en retirada. No tiene muchas más explicaciones, pero claro, lo que hace esta gente es sublime, ¿no? Hablan de que el general Navarro, cuando ordenó la evacuación de hacia el Batel, con el comandante Hugo, pues el teniente con el Fernando Primo Rivera, que era el segundo jefe de la Alcántara. Acordamos antes, cuando hablamos antes de Silvestre en Valladolid, cuando fue a Valladolid hacia aquí del tal, era el famoso, el que ya estaba comentando ya lo que estaba viendo en África, ¿no? Y como pues luego le tocó sufrirlo, ¿no? Bueno, pues cuando el general Navarro ordena la evacuación hacia el Batel, manda al teniente con el Primo Rivera que con su regimiento cubra la retirada. Es la única opción que tienen. Y en ese momento, delante de aquella catástrofe, pues se vuelve el teniente con él y esto ya son documentos de la cuando se le da la laurea de San Fernando, que en principio se le dio al teniente con él, solamente él, la laureada como jefe del regimiento, pues les dicen, la situación, como ustedes verán, es crítica. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria, cumpliendo la sagradísima misión de nuestra arma, que cada uno ocupe su puesto y cumpla con su deber. O sea, es que no se puede decir más. Entonces cargaron, cubrieron los flancos, la lucha para mantener aquella columna viva de aquella retirada, aquellos pobres hombres, porque eran pobres hombres, heridos, sedientos, acosados por todos lados, pues esta gente de caballería, con todos los escuadrones, me imagino, muy bien organizados y guardando la disciplina, pues lograron repeler y cubrir los flancos para que esta gente se salvara y pudieran seguir retirándose, ¿no? Lo que ocurre aquí es cuando llega el río Igán. El río Igán, que era un cauce sin agua, era un medio risco, ¿no? Claro, ese lugar es crítico porque la gente tiene que atravesar una zona que geográficamente es complicada. Y es cuando ahí, desde los altos de aquella zona, sí que había una gran fuerza de rifeños emboscados. Es el momento crítico. General Navarro otra vez dice que cargar otra vez para intentar cubrir el flanco izquierdo y conseguir que esa columna vadeara el río, como fuera. Era, digamos, el obstáculo más importante y el último obstáculo antes de poderse refugiar en Montarruiz. Bueno, pues otra vez Primo Rivera vuelve a juntar a sus hombres y entonces le dice otra vez les arenga de la siguiente manera. Dice, soldados, ha llegado la hora del sacrificio. Dice que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Y vamos a demostrar que no lo somos. Sacó la pistola en mano y cargó con su gente contra los rifeños. Sí, aquí se habla hablan de 7, 8 cargas, da igual. Voy a leer rápidamente, para no enrollarnos mucho, porque es que está siendo muy largo la grabación. Bueno, hablan de que los 700 hombres que formaban el regimiento al comenzar el día sobrevivieron en Montarruiz y quedaron el teniente con el Primo de Rivera, dos comandantes, algunos oficiales y unos 70 jinetes. Y de hecho, al final de la jornada de ese día, el regimiento de Alcántara dejó de existir como unidad de caballería. El teniente con él fallecería días después debido a una herida, prácticamente le arrancaron un brazo de un balazo de cañón y murió por la gangrena de Montarruiz. Y por todos estos hechos, pues bueno, pues se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando al jefe del regimiento de Alcántara, a Fernando Primo de Rivera. Voy a leer simplemente un artículo que escribió Arturo Pérez Reverte sobre esta acción, y como está bien escrito y está y tiene ritmo y tiene fuerza, pues voy a leerlo para que la gente vea un poco de qué fue la cosa. Dice, a veces se hace justicia. Habla de que al regimiento se dio la laureada de San Fernando al jefe, a Fernando Primo de Rivera, pero hace un año, el año pasado, en el 2012, por fin se siguió con el expediente que se abrió en su momento para darle la laureada colectiva a todo el regimiento de Alcántara por su acción de aquel día. Y por fin, después, 90 y pico años después, hace digo, el año pasado, por fin se ha hecho justicia y se le dio la laurea de San Fernando a todo el regimiento por la acción sobre todo durante toda la jornada, pero sobre todo en el cruce del Reagan. Y dice esto Pérez Reverte. Dice, a veces se hace justicia, aunque sea tardía, aunque solo sirva para conmover las entrañas de los pocos que aún recuerdan. Es cierto que el ondear de banderas tiene algo de sospechoso, pues entre los pliegues de estas, sin distinción de colores, suele esconderse mucho hijo de puta. Tampoco quienes conceden o reciben medallas son simples de limpia ejecutoria, pero a veces hay excepciones, momentos en los que las cosas se hacen como es debido. Y este es uno de esos momentos. 91 años después del desastre anual de 1921, donde 8.000 soldados españoles fueron exterminados por la estupidez de un rey, la venalidad de los políticos, nada de nuevo bajo el sol, la incompetencia de los generales y la desvergüenza de numerosos jefes y oficiales, el gobierno español ha concedido la laureada de San Fernando con carácter colectivo al regimiento de caballería Alcántara, que se sacrificó casi en su totalidad para proteger la retirada de sus compañeros. La laureada es la máxima condecoración militar española y se obtiene por acciones extraordinarias en combate. Por aquella jornada, el jefe del regimiento recibió a título póstumo la laureada individual, pero la tropa, como de costumbre, fue olvidada. Ninguno de los intentos posteriores por honrar su memoria tuvo éxito. Políticos y espadones de diversa ideología, desde el general Franco a la ministra Chacón, coincidieron en no querer remover aquello. Pero al fin, para satisfacción de los nietos y bisnietos de estos hombres, se repara la vergüenza. Imaginen la escena. Las jarcas de moros sublevados por Abelcrim acosan a la desorganizada columna que intenta escapar hacia Melilla, abandonando a su suerte a heridos y enfermos. Aquello es una matanza inaudita, y millares de soldados abandonados por jefes y oficiales corren despavoridos, atormentados por la sed, intentando ponerse a salvo. En el camino de Ardrius, en el Batel y en Montarruit, la protección de la retaguardia de los fugitivos recae en un regimiento de caballería que todavía se encuentra intacto y bien mandado, el Alcántara número 14. Su jefe es el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, hermano del teniente general del mismo apellido, que enseguida comprende que se está pidiendo a sus 691 hombres que se dejen la piel por salvar a sus compañeros. Pero no hay otra. Hace de tripas corazón, arenga a su gente, les dice que toca bailar con la más fea del RIF, y el regimiento disciplinado y silencioso se pone en marcha con sus escuadrones protegiendo los flancos y la retaguardia de la columna retirada. A las 4 de la tarde, aparte infinidad de escaramuzas parciales, los jinetes de Alcántara ya han tenido que dar su primera carga al galope contra una fuerte concentración enemiga. Pero es en el cruce del río Igán, que está seco y en torno al que se atrincheran miles de rifeños que hacen fuego graneado, donde la columna se arriesga a quedar cercada. Entonces, el teniente coronel les toca a sus hombres la única fibra que a estas alturas, con semejante panorama, cree que puede funcionar. Y les dice, si no lo hacemos, vuestras madres, vuestras mujeres, vuestras novias dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Y no lo fueron. Siete veces cargó Alcántara sobre monte arriba y sable en mano, reagrupándose tras cada carga. Cada vez menos hombres, más heridos, exhaustos y sedientos, jinetes y caballos. Una y otra vez bajo la granizada de balas enemigas, entre las zarzas y parapetos rifeños, tan diezmados y agotados al final que la última carga, octava del día, hubo que darla con los caballos al paso, pues ya no podían ni trotar. Y aún después se continuó ladera arriba en pie, combatiendo el arma blanca. Cargaron los soldados, y también el joven trompeta de 15 años que llevaba el cornetín de órdenes, y cuando a la quinta o sexta carga ya no hubo hombres suficientes para cerrar las filas, cargaron también, aunque nadie los obligaba a ello, los tres alféreces veterinarios, y el teniente médico, y hasta el capellán fue delante con la tropa. Y cuando ya no quedó nadie a quien recurrir, cargaron también los 14 maestros herradores, y con ellos los 13 chiquillos de 14 y 15 años de la banda de música del regimiento, que, como el joven corneta de órdenes, murieron todos. Anochecer, cuando los supervivientes consiguieron llegar a la posición del Batel, agotados, llenos de heridas, caminando entre las sombras con sus extenuados caballos cogidos de la brida, de los 691 hombres del regimiento solo quedaban 67. Desde luego, aquel 23 de julio de 1921, regimiento Alcántara cumplieron con su teniente coronel. A ellos, ninguna madre, mujer o novia les llamó cobardes. Y hasta aquí puedo leer. La verdad que incluso uno se emociona leyendo esto. Tremendo, sí. Es increíble. En descargo de Manella, que muere en anual, también era su regimiento. Algo tendría él también que haber tenido en que se desempeñara también y estuviera también instruido, ¿no? Sin duda. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. Lo que te demuestra esto es que una unidad cohesionada en ese momento era un diamante. Pero ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué los demás no? Es que ese es el problema. Una desbandada es una muerte segura. Y aparte, claro, pensemos en con quién estamos combatiendo. Con gente no tiene absolutamente nada que perder. Y te repito, eran guerreros de nacimiento. Y es lo que hablábamos antes. ¿Cómo narices? Eso no se pudo sospechar. Es decir, es todo. Bueno, desde que hemos empezado el programa hasta ahora, quitando estas acciones gloriosas de gente que simplemente permaneció cohesionada y le echaron dos narices, lo demás es todo un dislate. Es un dislate desde que hemos empezado a hablar. O sea, si os fijáis, no hay nada coherente prácticamente en 3 horas de grabación, ¿no? Eso es lo que te entristece, ¿no? Pero bueno, así fue la cosa. Bueno, pues así fue. Y contamos, Hugo, si quieres, la anécdota del GEMAT. Tú la conoces, ¿no? Sí. Estaban reunidos con el... Sí, bueno, esto lo cuentan. No sé si será cierto, pero se cuenta. Esto fue en el año 2007, que hubo una reunión o una cena del GEMAD español con su homólogo inglés. Y entonces en un salón donde estaba teniendo lugar la cena, pues había, había un gran cuadro de la carga de la Brigada Ligera en Baraclava. Y entonces quedaron los dos mirando el cuadro y el general español pues le dijo al inglés: gloriosa gesta. A lo que el inglés le respondió: nada en comparación con vuestro regimiento de Alcántara en anual. O sea que bueno, el inglés sabía de las andanzas del Alcántara. Bueno, pues ahí queda ese acto de heroísmo. Y pasamos a ver qué pasa con los del Monte Arruid. Sí, pues llega Navarro, llega a Monte Arruid con 900 hombres. Es decir, habían quedado 400 por el camino, desde Tistutín y Batel. Y en Monte Arruid, pues allí había otros 2.100, 800 que había de guarnición, y el resto pues que había ido llegando también de todas las posiciones del desastre, ¿no? Como habían podido. La posición de Monte Arruid tiene un perímetro de 500 metros, la guada está fuera, como no, y no había víveres ni municiones, así que los hombres pues entran y se disponen a defender una posición pues que para 3.000 hombres pues es insostenible. El pozo de agua se halla a 500 metros, decían una eternidad, ya ves, 500 metros una eternidad para coger... Sí, si estás bajo fuego, vamos. Claro, claro. Es que a quién se le ocurre. De verdad, es que no podían haber puesto el campamento un poco más allá y haber puesto el pozo dentro. Y sí. Bueno, se intenta aprovisionar el campamento por aire con aviones. Le soltaban bloques de hielo, pero ni era suficiente ni siempre caían dentro. Ahí ya los soldados enloquecen. Bueno, ya si cabe enloquecer algo más. Están ya prácticamente zombies sin conciencia ninguna. De hecho, cuenta Fernández de la Reguera en su libro que dice que los moros llamaban a los soldados y le ofrecían agua, alimentos, salvación. Y claro, los soldados estaban ahí todo el rato escuchando y al oír aquel embriagador canto de sirena, pues algunos de repente saltaban el parapeto y corrían como locos para caer acribillados por el fuego enemigo o incluso por los disparos de los propios soldados que estaban obligados a tirarle. Pues imagínate la escena, ¿no? Imaginaros la escena. El 2 de agosto, ya vamos por el 2 de agosto, pues los rifeños atacan frontalmente la entrada de Monte Arruid porque ya empiezan a estar temerosos. Tengamos en cuenta que Monte Arruid está solo a 30 kilómetros de Melilla, al sur. Y entonces los rifeños se pueden temer que si esta gente aguanta aquí mucho tiempo, pues dé tiempo a que lleguen los refuerzos. Y entonces pues deciden atacar. Son rechazados con grandes pérdidas porque volvemos a hablar otra vez y no todos esos 3.000 hombres seguramente estuvieran armados, ni mucho menos. Pero una vez que una posición está bien atrincherada y están bien defendida, pues le crea realmente... le hacen mucho daño a este tipo de fuerzas de guerrilla irregulares que atacan frontalmente y que tampoco tienen ninguna preparación, es decir, le hacen bastantes pérdidas. Pero bueno, Berenguer es muy consciente, Berenguer ya está en Melilla, y es muy consciente de que no puede enviar nada a Monte Arruid porque dispone de 1.800 hombres, que son todos reclutas o oficinistas, y que enviarlo a Monte Arruid puede pasar... añadir más carne a la catástrofe y que por tanto prefiere reservarlo en Melilla y autoriza al general Navarro para que entable negociaciones. Eso ocurre el día 6 de agosto, 4 días todavía después, sin beber. Eso responde a la pregunta de Mario Correa al Naranjo. Dice, ¿por qué no enviaron refuerzos desde Melilla aprovechando la vía férrea que llegaba hasta Monte Arruid? Pues precisamente por lo que acabas de contar. Sí, bueno, y además porque ya el día 6 de agosto ya no existe la vía férrea, porque todo el campo ha estallado. tan pronto como en el 24 de julio ya atacan Nador. Es decir, para el día 24 de julio ya se había incendiado todo el campo. O sea, todas las cávilas ya sabían lo que había pasado y todas estaban reveladas. Con lo cual ya solo quedaba Melilla para el día 24 de julio. Es decir, el día 6 de agosto no se podía usar el ferrocarril. Sí, sí. Continuamos. El día 8 de agosto, dos días después otra vez. Sin aguada, sin agua y sin nada. Envía a Berenguer un correo, un mensaje por heliógrafo, porque los días anteriores había estado un poco nublado y no se habían podido comunicar. Y le dijo, si no han llegado emisarios, le autorizo a tratar con enemigo que le rodea. A base de entrega de armas, pues mi principal deseo, una vez extremada la defensa al punto que lo han hecho, es salvar la vida de esos héroes en los que tiene puesta la vista España entera, que los admira. Bueno, ¿cómo se nota que Berenguer no había tenido, no había visto lo que había pasado antes? Sí, no, desde luego. Estas florituras, ¿no?, que a veces sobran. Así que Navarro envía al comandante Villar. Fijaros, aquí está el comandante Villar, está todavía vivo. El comandante Villar es el que mandó la columna que fue a Barrán a trincherar o a montar los parapetos del campamento. Increíble. Sí, sí, y está este hombre todavía por aquí. Bueno, pues lo envía a parlamentar con los rifeños. El 9 de agosto, es decir, un día todavía después, un grupo de cabecillas pues quieren parlamentar con el general Navarro la entrega del campamento. Y se acuerdan unas condiciones mínimas. Los españoles no serán hostilizados en su salida, se facilitaría transporte para los heridos y los más graves pues se quedarían custodiados con una guardia de 50 hombres en el mismo Monte Arruiz. Se entregarían todas las armas exceptuando las pistolas de los oficiales. Así que cuando los soldados entregan las armas y parten ya en columna hacia Melilla, los rifeños de repente los atacan. Y así lo cuenta el libro de Fernández de la Reguera. Dice, se incorporaron de repente dos filas de moros que permanecían escondidos a la espera y empezaron a fusilar a los hombres de la columna desde todos los sitios. Los soldados se dispersaron huyendo locos de terror. Iban cazándolos a tiros o los apuñalaban. Surgieron centenares de moros que mataban y mataban, ensangrentándose las manos, las chilabas y las armas. Bueno, de hecho, ahí se cuenta el caso de uno que se le agarrotó el dedo de tanto tirar. A un rifeño. Ya no daba más para tirar con el fusil. O sea, se le agarrota el dedo de tanto que llevaba disparado. Así que los rifeños entran a cuchillo en Monte Ruiz y no respetan a nadie, ni a heridos, ni a nadie. Fue una matanza indiscriminada y, claro, por supuesto, nunca se cumplieron las condiciones de entrega. El general sí es hecho prisionero, Navarro es hecho prisionero junto a 600 hombres, pero el resto, hasta 3.000, pues son masacrados allí mismo. El final de la columna. Tanto sí, experimento y... Aquí desaparece. Hablan de que en Monte Ruiz mataron a unos más de 2.000 soldados. Sí, claro, sí. Si había 3.000. Lo que falta en la columna. Claro, si había 3.000 y solo hacen 600 prisioneros, pues... ¿Qué decir 2.000 muertos? O sea, 2.000 muertos, o la cantidad, sí, es lo que se estimaba. Más, pues, más de 2.000. Más de 2.000, hay que imaginarse lo que fue aquello. O sea, en una matanza... Una orgía inerme. Sí. Es horrible. En fin. ¿Y quiénes llegan? Bueno, a partir de aquí van llegando gente dispersa, gente que anda por los campos, que hay muchos, ¿eh? Que andan por los campos sobreviviendo como pueden, en pareja, de uno en uno, en grupitos. Y bueno, pues hay gente que va llegando a Nador, gente que va llegando a Melilla, pero tampoco son muchos. Y gente que fue hacia el sur y entró en la zona de dominio francés. En la zona francesa, sí. Que no les dejaban entrar. Que les costó, porque no querían verlos por allí, porque decían que también aquello tuvo tena, pero hubo gente que tuvo que ir hacia el sur y llegaron a la zona del protectorado francés. Bueno, y Hugo nos va a contar la situación que vivió un teniente coronel, ¿no?, que salvó el pellejo de una manera bastante curiosa, pero que vais a ver qué cosa más impresionante. Hugo, adelante. Sí, bueno, esto ocurre ya justo cuando los rifeños empiezan a masacrar a la columna desarmada que pretendía partir para Melilla. Y esto es un teniente coronel que consigue sobrevivir al desastre y que escribe una memoria o un manuscrito, pero que está inédito, nunca fue publicado, y que llega a manos del periodista Manu Leguineche y lo cuenta en su libro. Entonces, viene a decir más o menos, o lo leo porque es testimonio. Dice, un moro a caballo viene hacia mí y me habla nerviosamente agitando su carabina. No le entiendo porque se explica en árabe, que sea lo que Dios quiera. Y el rifeño le dice, sobe, sobe, comandante, sobe, que sube. Con dificultad consigo subir a la grupa. No estoy colocado todavía cuando el fuego adquiere proporciones espantosas. Los moros acuden como un enjambre, llegan de todas partes, aullando como verdaderas fieras al olor de la presa, saboreando venganzas. El indígena que me lleva ha vuelto la mano y la cabeza diciendo, pidiéndome el flux. El flux es el dinero. No tengo más que esto, le digo, y saco mi monedero, que tendría 6 o 7 duros. Tú tener más, no tengo más, le digo. Entonces lanza el moro su caballo al trote. Tú tener más, sigue repitiendo. Poco después me advierte por señas que me agache bien y pone su caballo al galope para cruzar una zona de fuego especialmente peligrosa. Jamás me habían silbado hasta entonces mayor número de proyectiles. Ni en mi vida pensé que podría yo hacer semejantes esfuerzos para mantenerme a la grupa. Si caía, era hombre muerto. Salimos de allí y reunimos todo encuentro con moros, yendo campo a traviesa por lugares desenfilados, saliendo del lugar de la tragedia en dirección al mar, es decir, al norte. Al cruzar la orilla del pedregoso lecho de un río, hay un manantial clarísimo. Solo el que haya sufrido intensamente los tormentos de la sed, el que se haya hallado día y día luchando por obtener una mezquina salada y corrompida ración de agua, el que hubiera seguido mi odisea y pasado mi último mal rato, podría comprender el afán con que me precipité a la fuente, el alivio y la alegría que sentí. Nunca beberé agua que me parezca tan buena y tan fresca. Al acabar de montar, de nuevo oigo voces y pisadas de caballo. Al volverme, veo a 3 jinetes moros que han alcanzado y rodean a 2 pobres soldados desarmados. Les piden imperiosamente el dinero que lleven. La escena es cortísima y cruel. Suenan 2 tiros y los infelices se desploman como heridos del rayo. No hemos tenido tiempo de movernos del sitio. Qué tremendo. Dice, cometida aquella cobardía, uno de los moros, el que parece jefe a juzgar por su atavío y autoritarios modales, pretende robar la presa al que me conduce y echándose la carabina a la cara me intima a apearme. Mientras el que me acompaña no me lo ordene, no estoy dispuesto a obedecer al jefe de aquellos bandidos. Es inútil que repita baja del caballo. He visto lo que me espera si echo el pie a tierra. Hay una acalorada discusión. Ya a mi lado, como elemental precaución, mientras insistentemente me apremia a que le entregue el dinero, le he sujetado la carabina junto a la boca del cañón y sin gran esfuerzo se la mantengo en forma que no pueda dispararme. El brillo de mi estuche de lentes, asomando por uno de mis bolsillos, le llama la atención y me lo arrebata de un tirón. En ese momento, sea porque se conforme o porque hayan visto otra presa, parten al galope hacia la carretera de Monterruiz. Seguimos y a 1 kilómetro de distancia me dice el moro que me baje y me quite las botas. Se le ha ocurrido que puedo llevar dinero dentro, pero no llegó a hacerlo. Viendo sin duda el moro mi indignación porque no me cree, desiste y me entrega una chilaba y me recomienda que me tape bien. Al rato llegan Bueno. 7 jinetes. El moro me dice que no me preocupe. Y cuando llegan los jinetes dice, hola, mi teniente coronel, ¿qué tal? ¿Tú estás herido? Me saluda un joven policía indígena. En el grupo hay otros 2 o 3 uniformes de desertores. Suerte, Munana, tú tener mucha suerte, me dicen. Fijaros. Qué testimonio más surrealista e impresionante. Este hombre al final lo tienen en la cávila, de hecho lo tienen prisionero para pedir un rescate, pero bueno, lo tratan muy bien, lo invitan a boda, luego ya sigue contando y acabó sobreviviendo. Lo que pasa es que Manu Leguineche no quiere dar el nombre porque no está seguro de quién puede ser, porque le llegó el manuscrito por terceras personas. Sabe que era uno de los tenientes coroneles que estaba en la Junta de Oficiales de Silvestre en Anual, pero no se atreve a dar el nombre. Pues realmente impresionante el relato y la descripción de lo que se vivió allí. O sea, aunque hubieras escapado, no tenías garantía de sobrevivir y te podían matar en cualquier momento si se le ponían las narices al que estuviera ahí. Es lo que se llama la situación extrema, extrema, ¿eh? Sí, Extrema, sí, totalmente. o sea, Sí. La muerte no vale, bello, vamos, la vida me no vale recuerda nada. A los campos de concentración, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, casi. Es un caracruz, es yo qué sé. Sí, es un muerto viviente, ¿no? O un vivo, uh-huh. vivo muerto, ¿no? Da igual, joder, es que es increíble, es verdad. Uh-huh. ¿Y se temió realmente por la ciudad de Melilla después de todo esto? ¿Perdona? ¿Cómo es la pregunta? No, que si se temió realmente por la ciudad de Melilla durante los primeros momentos o había un perímetro defensivo organizado. Esto es una pregunta de Miguel Ángel Tome Fernández. Sí, sí, se temió por Melilla, ¿eh? De hecho, hay un par de días de pánico en Melilla, los civiles pidiendo armamento, porque prácticamente no había guarnición en Melilla que pudiera defender aquello. Sí que hubo pánico. De todas formas, todavía, aunque en Monterruiz se muere la columna de Anual, todavía sí que hubo hubo más casos, por ejemplo, en Seluán y en Nador. En Seluán, el día 3 de agosto, es decir, todavía el día 3 de agosto, Monterruiz no se ha rendido, pues hay 500 hombres que se hacen fuerte en la Alcazaba, que estaban formados pues, por entre la guarnición de Seluán, el puesto de la Guardia Civil y soldados que habían ido llegando de todos los puestos del desastre, pues se atrincheran allí en la Alcazaba y resisten 10 días de asedio. Y ya una vez que están agotadas las municiones y los víveres, pues los españoles entran en conversaciones y acuerdan entregar la plaza a cambio de que los rifeños les permitan llegar a Melilla. Se sella el acuerdo y una vez que están desarmados, pues los rifeños los matan y después los queman. Mueren que 400 españoles de los 500. Aquí hay un cuadro. Cuentan el caso de la viuda de la muerte, no sé si lo habéis oído, que también es bastante tétrico. Y esto ocurrió ya después del desastre, al mes de haber ocurrido todo. Que hubo un oficial que vio por la carretera de Seluán a un grupo de mujeres enlutadas. Él las llama las viudas de la muerte, que con pañuelo en la nariz y en la boca para evitar el hedor, pues iban buscando el cadáver de un hijo o del sobrino o del hermano. Madre, hermana, novia española que habían cruzado el estrecho, nada más conocer la noticia de la catástrofe, para dirigirse al lugar de la batalla. Como no había listas de muertos o desaparecidos, ni la quisieron hacer, pues estas mujeres se vistieron de negro y se dedicaron a recorrer en un segundo calvario toda la zona de la batalla para identificar o intentar identificar a los suyos con cualquier resto que pudieran encontrar, ya fuera una hebilla, un trozo de cinturón, correaje, un botón de un regimiento, cualquier pista. Imaginaros Y bueno, este mismo oficial que cuenta lo de la viuda de la muerte, dice también que había un rifeño que andaba preguntando que qué significaba en español «ay, madre mía», porque era lo que decían todos los soldados moribundos antes de morir. Joder. Durísimo, durísimo. Sí, sí. Luego está el caso de Nador. Nador ya está prácticamente a 10 kilómetros de Melilla. Uh-huh. Bueno, Nador es atacada el 24 de julio, como hemos dicho antes. Y realmente estaba muy poco guarnecida porque como Silvestre se había ido llevando todos los sobrantes hacia Anual, pues toda la retaguardia se había quedado inalbi. Así que bueno, llaman a todo el que pueda aportar un arma, los civiles, y se organiza una defensa con 200 soldados y paisanos que se atrincheran primero en una iglesia y en la fábrica de harina, luego tienen que evacuar la iglesia y se quedan en la fábrica de harina, que hay fotos en internet de cómo quedó la fábrica de harina después de los 10 días de tiros que hubo allí. Y después de tener 50 bajas, pues entran en tratos con los rifeños para que una vez desarmados y entregando la plaza, los dejen marchar a Melilla con la familia. Y esta vez sí cumplen el trato. Esta vez se rinden, los desarman y se dirigen a Melilla. Allí en Nador, en la pared de una casa de Nador, se encontró escrito en la pared un mensaje que decía: «Después de cometer con nosotros 1000 atrocidades, van a asesinarnos. Hermanos, vengadnos, no tengáis piedad». Y lo firmaba Pepe el Botero, de Nador, que era oriundo de Málaga. Uh-huh. Y ya, Madre mía. prácticamente aquí, pues se acaba el desastre, porque el Adelkrin no se atreve a atacar a Melilla. Yo creo que con buen criterio, porque una cosa es atacar a una columna de soldados indefensos y otra cosa es plantarte ante los muros de Melilla la Vieja, por muy poco defendida que esté, porque toda la población en los momentos de más peligro lo que hacen es que la evacuan y la meten dentro de Melilla la Vieja, que si habéis estado, pues es la ciudadela antigua que tiene muros de piedra de traza italiana, y aquello, para asaltar aquello, hace falta ángeles que no lo hubieran conseguido. Y podía ser abastecida, por supuesto. Podía ser abastecida por mar y por allí no hubieran entrado los rifeños no hubieran podido con Melilla. Pues nada, aquí más o menos concluye el desastre de Anual, un desastre donde murieron 10.000 españoles. Y vamos a meternos en las consecuencias. Voy a relatar así muy rápidamente las preguntas que nos han hecho los oyentes. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene, muy relacionadas con el informe Picasso, y veremos, porque la dictadura de Primo parece que tiene algo que ver como consecuencia, ¿no? Tenemos la pregunta de Jesús Avizanda Franco, pregunta por el general Silvestre. ¿Fue un valiente o un temerario? Víctor M. Fernández, que es @VicMFDez en Twitter, pregunta: ¿qué responsabilidad tuvo Alfonso XIII? ¿Presionó a Fernández Silvestre? Miguel Martínez Cebreiro pregunta por la responsabilidad directa de Alfonso XIII en los hechos. ¿Cuál fue? Y bueno, ya respecto al informe Picasso y en referencia a esas preguntas también muy relacionadas, dice Javier López, @jabologa00, pregunta: ¿por qué se silenció durante años el expediente Picasso? Sebastián García en Google Plus nos pregunta: ¿creéis que evitar la publicación del informe Picasso fue el factor clave en el golpe de Estado de Primo de Rivera? Esto es una tesis de César Vidal, según nos indica. Y nos preguntan también sobre la dictadura de Primo, que viene justo después. Víctor Campruditelo dice: el informe Picasso y su influencia sobre el golpe de Primo. Es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Pablo, @PabloF5022, nos pregunta: ¿podemos decir que es el factor más importante para el cambio de régimen y la llegada de Primo de Rivera? Gracias. Es decir, si el desastre anual es realmente la causa principal. Y nada, luego os introduzco un par de preguntas más, pero bueno, sobre todo esto. Silvestre, ¿temerario? ¿O qué pasa? ¿O era un valiente? ¿Y cuál es la responsabilidad de Alfonso XIII? Venga, el que quiera. Bueno, vamos a ver. Mi opinión personal ni la voy a dar. Es decir, en el expediente Picasso, que es, digamos, la conclusión del resumen del general Picasso, acusa, al final del expediente, acusa de negligentes al general Berenguer y al general Navarro, y de temerario al general Silvestre. Yo creo que mejor, o sea, ¿qué opinión mejor que la de un personaje que lo estudió y de manera absolutamente distante? Vamos a explicar un poco. General Picasso era un tipo muy reconocido dentro del ejército y bueno, era familiar de, ¿verdad, Hugo? Era familiar de Pablo Picasso, el pintor. Sí, era un tío. Sí. No sé si era hermano del padre o primo del padre. Y era un tío segundo, sí. Y después de esto, después de este informe, dolió muchísimo dentro del ejército y prácticamente lo denostaron, ¿no? O sea, no es que lo degradaran ni nada de eso, sino que lo dejaron de lado y sentó muy mal. Se creó muchas enemistades por este informe, que en realidad fue... Yo creo que en España no se ha hecho un informe tan crudo de la realidad. Es que le levantó todas las vergüenzas. Hubo muchos Picassos, quiero decir. Fijaos, cuando uno va allí a la zona, a días de lo que ocurrió, como el general Picasso, y habla con los testigos y se da cuenta de lo que ha ocurrido, es... De hecho, hay un general, creo que era Cabanillas o Cabanellas. Cabanellas. Cuando, es uno de los generales que va luego a... Bueno, cuando después de esto hay una reacción española, antes se toma luego Nador, Celuán, tal, llega a Monterruiz, en fin, ya hay un contraataque español, una reconquista de la zona. Y este general igual, o sea, manda una carta a sus superiores que le cuesta el cese. O sea, es que hay que ser muy, muy, muy... Me voy a ahorrar el calificativo para no contar la verdad y darse cuenta que aquello fue culpa del propio sistema, del propio sistema en el que el ejército se movía, de la política, del ejército, de los mandos, y me da igual, de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, bueno, el que no ha vivido eso, desde Madrid, pues dice, joder, este tío es un traidor, está criticando al ejército, es un... No, es que, claro, es que hay que tener muchas narices para no contar la verdad después de lo que allí se vivió. Yo creo que Picasso realmente, la sinceridad y el arrojo que muestra al escribir ese informe viene propiciado por lo que vive en Melilla cuando llega allí a estudiarlo. Lo mismo que otros compañeros, ¿eh? No fue el único Picasso. Hubo más gente que fue... Uh-huh. Bueno, todo el mundo que vio aquello se le pusieron los pelos de punta, porque ya no es los actos, sino las causas. ¿Por qué ocurrió aquello? Y evidentemente lo critican. Y es que es humano. Yo creo que, bueno, es mi opinión sobre el tema, ¿no? Uh-huh. E incluso como tú mismo decías antes, José Carlos, si el estado corrupto del ejército no era nada más ni nada menos que una proyección de la sociedad de España de aquel tiempo, porque iba a ser el ejército distinto cuando la corrupción campaba por su respeto en todo el nivel político, administrativo, con los problemas de la huelga, con los problemas de anarquismo, de bueno. Claro. Pues era, porque el ejército no estaba a salvo de eso tampoco. Claro, es que más el ejército no es un ambiente autónomo, aunque tuvieran en aquella época más peso específico, es que están sujetos, y de hecho a veces se acusa un poco a los mandos de África de ser demasiado dependientes del poder político. No es que sean demasiado, ni que deben de serlo. Con lo cual, bueno, estamos hablando de lo que tú has dicho, es una bolsa en la que se mete todo y nos da como resultado este auténtico desastre. Ha mencionado Hugo el tema de que el ejército no es... pues que no está aislado de lo que sucede en España, de los problemas que hay en la sociedad, y claro, que están también corruptos y tal, pero también podemos decir que el ejército vio que esa sociedad no iba a ningún lado y pegó el golpe de primo. ¿Podemos decir eso después de una situación tan dantesca como la que se vivió y la corrupción que se vivía a todos los niveles? El régimen, digamos, la restauración monárquica estaba a punto de derrumbarse. Evidentemente ya lo que faltaba era anual. Hablamos antes del clima pre-revolucionario que existía en España. Es decir, ya hay una desestabilización grande. Hay mucha crítica, hay movimientos obreros y ni siquiera, no incipientes, sino ya muy, muy instaurados, y hay movimiento revolucionario que en España no ha tenido lugar antes. O sea, tenemos una revolución tardía, y es lo que ocurre, creo yo, en España, ¿no? Entonces, bueno, es un clima tan convulso que bueno, en el ejército quiere o no quiere, la dictadura de Primo, que llega por anual, bueno, es el detonante, sin duda. No es la causa principal, pero es el detonante. Pues podemos un poquito avanzando sobre la gota que colma el vaso, ¿no? Claro, es lo que hablamos, el expediente Picasso, evidentemente, también es uno de los lo diré, una parte importante de la cadena que lleva todo esto, porque eso a lo mejor hace años se hubiera silenciado. Pero Picasso lo que hace es nada más llegar a Madrid y lo presenta en el Congreso. Y en el Congreso, un Congreso democrático, pues evidentemente los partidos que interesa pues mover el árbol lo mueven y sacan a relucir todos los trapos sucios, como hemos visto. Gracias a Dios sabemos lo que ocurrió. Entonces, una vez que está en el Congreso de los Diputados, ya no tiene vuelta atrás. Bueno, Picasso tuvo muchos, así poquito para abreviar, digamos a poco día de acabar el desastre, el alto comisario Dámaso Berenguer lo que hace es solicita una investigación de lo que ha ocurrido. Evidentemente, el ministro de la guerra, el tal vizconde Estedeza, que hemos hablado de él, bueno, pues nombra a este general, un general que era laureado. Ojo, que las hazañas de Picasso son, en África son también para tenerlas, no da tiempo a narrarlas, pero cuando le dan la medalla laureada, para dar una laureada, la laureada, ya sabéis que hay que hacerlo, hay que hacer muchas cosas, la tiene, o sea, que es una persona muy, muy echada para adelante. Bueno, nombran a este general y empieza a investigar. Llega a Melilla, empieza a entrevistar a los testigos, empieza a darse cuenta de lo que ha ocurrido y a pormenorizar todas las cuestiones, y lo que hace es, lo primero es pedir responsabilidades a los planes, a los que han organizado los planes tácticos de la campaña. Él lo que quiere es ver qué planes estratégicos se llevaron a cabo y quiénes los planearon, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Berenguer dice, aquí me va a caer la del pulpo. en la clave del puente, entonces presione al ministro de la Guerra, que ya había cambiado entonces, porque el gobierno, como dijimos anteriormente, había dimitido, el gobierno de Allende Salazar, era un nuevo ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, y Berenguer presiona al ministro de la Guerra para que eso no se investigue, no se pidan responsabilidades en los altos mandos, y presiona tanto al ministro que lo consigue, es decir, hay una fuerza digamos, disimulada que sigue existiendo. Tanto es así que Picasso casi pide que le quiten del caso. Y bueno, si no puede investigar, al final, de muchos dimes y diretes, bueno, pues aguanta en la investigación, pero se le dice muy claramente, y leo textualmente, le dice el ministro de la Guerra a Picasso, le da la siguiente instrucción, dice: dejando aparte en absoluto cuanto se refiere al alto mando, o sea, al alto comisario, los actos de todos los demás, sin excepción alguna, caen bajo la jurisdicción de usted para su investigación. Es decir, le quita de investigar a los altos mandos y que investigue sobre la gente de abajo. No va a dar igual, porque la gente de abajo va a hablar y Picasso se va a dar cuenta del auténtico desastre. Cuando lleva este informe a Madrid, lo que hace es, ya digo, lo entrega al Congreso de los Diputados y se empieza a crear una serie de comisiones. Luego, claro, entrar en las sesiones del Congreso es absolutamente farragoso, porque ahí ocurre de todo y se dicen de todo, evidentemente, porque es un momento crítico en la historia de España, sin duda. Y bueno, lo que ocurre es que el Congreso se instruye el tema, hay una comisión en julio del 1923, se hace una segunda comisión, y en agosto de ese año, el 23, se cita al general Berenguer a declarar, y él se escuda en que es diputado y no declara, con lo cual, o sea, va escurriendo el bulto. Mientras tanto, se van filtrando a la prensa y la opinión pública todo lo que ocurrió en Anual. Es decir, eso al final llega gente a la península, se empieza a contar y narrar lo que allí ocurrió. Y encima, claro, si fueron barbaridades, si ya eso transmitido, pasando el estrecho, las barbaridades eran multiplicadas por tres. Con lo cual, en la opinión pública hay un estado de tensión importante. Entonces, se convoca una sesión en el año 1923, en el mes de octubre, para el mes de octubre. Pero no llega a producirse porque hay un... Bueno, en esta sesión ya se iban a depurar responsabilidades, pero no llega a producirse la sesión porque el general Primo de Rivera da un golpe de Estado y disuelve las Cortes. Claro. Que Primo de Rivera dio este golpe de Estado para evitar la investigación de Anual y las connotaciones del rey sobre el desastre. Yo creo que el rey la culpa del desastre no lo tuvo. El rey tenía culpa del desastre general, el rey y todo lo que le acompañaban. Es decir, los políticos, el rey, todo el mundo. Es decir, España estaba en un momento caótico. Y sobre Anual directamente... El culpable del desastre no era el rey. Hombre, si se le quiere tomar como máximo responsable del Estado en ese momento, pues sí, puede ser culpable. Y por encima de él, pues quien fuera. Me quiere decir, no, vamos a ver. Sí, bueno, vale. Cada uno piense lo que quiera. Yo lo que veo es que España está en un momento crítico. Crítico, uh-huh. como luego ocurría. Entonces, no se puede entrar a buscar culpables. Me parece un poco absurdo. Uh-huh. Si lo que hemos leído antes y hemos comentado, digo, lo que pone los pelos de punta cualquiera. Y eso no es culpa de un rey, eso es culpa de un sistema, de un país, de una sociedad, de una inercia absolutamente negativa que se llevaba ya desde muchos años antes, y sobre todo a partir de la crisis del 98. Una sociedad muy, muy errática. De todas formas, fijaros fijaros la reacción de la sociedad española así un poco a grandes rasgos cuando se llegan a la península las noticias de que lo hemos comentado un poquito antes, pero para que veáis un poquito cómo se reacciona la gente cuando llegan las noticias del desastre Anual a la península. Fijaros que se montan rifas, tómbolas, los toreros en la plaza de toros al final de la faena ponen el capote en medio de la plaza, la gente tiraba dinero en el capote y todo iba para Melilla, los soldados de Melilla, suscripciones, colectas. En Bilbao se llega a comprar un tanque, se llama el Vizcaya, entre la gente. Fíjate, los voluntarios se acercan por miles a las oficinas de reclutamiento para ir voluntarios a África a vengar a lo que le está llegando, las noticias que le están llegando. O sea, es la reacción de la España de verdad. En Barcelona se intenta formar un tercio de voluntarios catalanes, que no tengo noticias que se llegara a formar o no, o sí o no, pero vamos, sé que se intenta un tercio en Barcelona. Los médicos ofrecen voluntarios, como antes comentábamos, aviones con el nombre de cada provincia, Granada, Zaragoza, Madrid, con el nombre de cada... Bueno, en Zaragoza ya no es que se compre un avión, es que se compra el avión y hay un panfleto que dice, se colecta para comprar un aeroplano, bombas y gases. O sea ya suscripciones populares para comprar gases. Imaginaos lo que estamos hablando. En fin, los funcionarios daban días de sus pagas para que esto tirara para adelante. Bueno, fijaos, hay un caso de un diputado, creo que era extremeño, que se entera de que las ametralladoras Colt que hay en Melilla no funcionan, porque claro, esto ya se empieza a saber todo. Es decir, esto corre como la pólvora en las noticias, porque ya llega la gente y lo cuenta, y coge este diputado y se va a Francia, creo que es a Lyon, y que donde sabe que hay una fábrica de fusiles ametralladores, y compra seis. y en 4 días se le planta el en Melilla y los entrega al coronel de un regimiento. Hay que ver la cara del coronel cuando llega un diputado y le entrega seis fusiles automáticos. Claro, este diputado luego va al Congreso y demuestra, vamos a ver, si yo he ido a Francia y he comprado 6 fusiles, porque no ha ido un militar español, un oficial o quien sea, y haya traído 600, ¿no? O sea, digamos, son... Sí, ¿dónde queda el dinero que ponemos para eso? Claro, claro. Bueno, ¿y por qué no sé? ¿Por qué he ido yo, los he comprado 6 y vosotros que tenéis toda la infraestructura no compráis 600, ¿no? Bueno, los soldados que se van acumulando en Melilla, ya enseguida hay una gran masa de soldados en Melilla en espera de la reconquista del territorio, se van a acumular casi 40.000 soldados, pero no tienen colchonetas, todos duermen en la calle. Y entonces, ¿qué hace? Creo que es la marquesa de Urquijo, se entera de la situación y con su dinero compra 4.000 colchonetas que le manda a Melilla, que llegaron en 2 días. Entonces, claro, toda esta noticia, esto en el Congreso se lo echan a la cara. Decían, vamos a ver, si la marquesa ha comprado 4.000 colchonetas en 2 días están allí, porque ustedes no han mandado las colchonetas. O sea, es una situación de desorden y de falta de mando y de falta de organización que es increíble. Bueno, el caso sí, del que barco... Queda en evidencia todo. Queda en evidencia, correcto. Claro, la corrupción absoluta, porque un montón de la intendencia se la quedaban los mandos, cada uno tocaban aparte, según la graduación se iban quedando con coima. Bueno, era terrible. Bueno, hay un caso que no sería, bueno, fuera por lo grave de la situación, pues sería para una película de risa, ¿no? Es decir, en Melilla falta agua, entonces el gobierno da una orden y que se provee a Melilla de 50.000 litros diarios de agua por orden, por ley. Entonces, como no hay barcos con aljibes, ¿no?, de agua y tal, bueno, entonces se fleta un barco español, un barco mercante, que es el Churruca, el famoso Churruca, se fleta para que lleve toneladas de agua a Melilla, ¿vale? Bueno, miles y miles y miles de litros. Este barco, ¿qué pasa? Este barco, en el momento que se fleta, se va a Londres. Ya digo que a qué iba a Londres, nadie lo sabe, pero fue a Londres, cargó las 6.000 toneladas de agua en Londres y de Londres se fue hasta Melilla para ahí repartirlas. Y entonces, claro, se le pregunta luego al ministro de Marina, que era un marqués de Cortina, creo que se llamaba, se le pregunta que, bueno, que hemos ido un viaje a Inglaterra para traer el agua de Inglaterra. Y la explicación que da el marqués, que es una explicación absolutamente estúpida, tonta y que la verdad que es para bobos, dice, no, el barco trae el agua de Inglaterra para no tener que detenerse en España y poder ir directamente a Melilla. O sea, lo razona. O sea, no es que eso está escrito. O sea, que es sinvergüenza. No, bueno, mira, la última, y ahora te cuento la última. Es que el barco llega a Melilla y tiene tanto calado que no entra al puerto de Melilla. Y el agua se queda en el barco y se queda anclado tres meses. En 3 meses queda el barco el Churruca. Claro, la gente esperaba el agua allí, casi salen al puerto a recibirle, y el barco no puede entrar al puerto. Y el agua pudriéndose, en fin. Bueno, pues nada, vamos a pasar página. Hugo, te hago una pregunta que nos hace Ramón Rodríguez y luego os hago una de los dos, ¿no? Pero así muy brevemente. Ramón Rodríguez nos pregunta si... Bueno, nos hace bastantes preguntas, pero la mayoría las hemos contestado y nos pregunta... Teniendo en cuenta las técnicas del momento de los ejércitos coloniales del mundo, ¿de verdad no había otras alternativas tácticas o lo vemos siempre a todo lo pasado? Bueno, la verdad, ya lo hablamos antes, el ejército español estaba bastante atrasado por no haber participado en la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que ya no se trata ni siquiera de un aspecto táctico o estratégico, se trata de que el propio ejército era inviable en sí, es decir, una tropa que está formada casi por analfabetos que vienen obligados, que además van descalzos porque la oficialidad se queda con las botas y las revende para quedarse con el dinero, que además no tienen instrucción, que los mandos son incapaces, que no hay un tren logístico para reaprovisionar a esa gente, que cuando va a parapetar un campamento resulta que los sacos terreros no se pueden llenar de arena porque están podridos. Es decir, si vamos sumando y sumando y sumando, es que un ejército, eso no es un ejército, eso es una masa uniformada que la suelte donde la suelte, pues incluso gente con palos es capaz de derrotarla. Uh-huh. Porque el elemento fundamental es la sed. O sea, en el mes de julio, a 40 grados, si 8.000 personas no beben agua, pues es que ellas mismas solas se van a poner en una situación crítica. Porque a lo mejor si no hubieran tenido ese padecimiento de sed, hubieran logrado, si acaso, defenderse. Pero eso no era un ejército, ni podía proyectar ni estrategia ni táctica antigua ni moderna. Pues Hugo, tenemos aquí otra pregunta que dices de Sergio Rodríguez Solís Guerrero, que por cierto le damos las gracias por habernos inscrito en los premios Bitácora. Nos dice, ¿podría ser este el mejor ejemplo de lo que acarrean unas reiteradas levas forzosas y carentes de toda formación, pues muy relacionado con lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que lo de las levas forzosas también depende mucho del punto de vista del que lo mire, porque las legiones romanas de primera eran levas forzosas y no había quien se les pusiera por delante. Eso está un poco también en la idiosincrasia de la sociedad de cada momento. Esas eran forzosas y además la gente no quería ir. Es que fíjate, lo mismo que estamos hablando de un ejército destrozado y que inexistente, en el momento que la gente que va a llegar a Melilla posteriormente a la guerra de África son voluntarios de verdad, porque van con un efecto de reacción, es absolutamente diferente. Es que hablan de auténticos leones, o sea, aparte de ese espíritu de venganza que llevaban, porque bueno, aquí mejor no entrar en detalles, pero ayer, bueno, Hugo antes comentaba de los un poquito de detalles de las atrocidades que cometen los rifeños, ¿no? Y ya digo, no voy a entrar en detalles, pero es absolutamente increíble. O sea, los soldados lo que hacen es un espíritu de revancha, pero sobre todo un espíritu de ir a lo que van, es decir, no van forzosos. Llega la legión, llega, en fin. El ejército, digamos, pega un pequeño bandazo después, lógicamente, eso lo faltaba después de anual. Entonces, lo que está contando Hugo, la leva forzosa, hombre, sí, puede influir, pero no tiene por qué. Lo que influye es una instrucción en condiciones, a lo mejor servicios militares más cortos, un material más o menos, no digo un gran material, pero es un material que sea decente, que tengan la mínima higiene posible, que tengan, en fin, una serie de condiciones para poder combatir. Es que un combatiente es una persona que siente y padece, ¿no? Pues no es un número. O sea, entonces, claro, lo que ocurre en anual es eso. Es la, digamos, la culminación de todo lo que hemos hablado durante la noche, durante toda la noche de hoy, ¿no? Que llevamos hablando ya un buen rato. Menudo histocas largo que vamos a hacer hoy. Sí, sí, sí. Ya veo la luz del sol. En fin. Que bueno, aquí vamos a concluirlo, ¿no? Pues yo creo que ya está bien, ¿no? Y vamos a recomendar bibliografía. Nos pide Luis Moreno, @morenin13 en Twitter, que como siempre, pues facilitemos bibliografía sobre el asunto que no esté manipulada. Entonces, veo que aquí habéis puesto el informe, o sea, el expediente Picasso, está disponible. ¿Accesible para todo sí, el mundo? Sí, ahí en internet hay entero, bueno, el expediente no está entero porque mitad, desapareció. Sí. Claro, desapareció gran parte del expediente, pero se encontró hace no muchos años en el Congreso de Diputados, en el archivo de documental del Congreso de Diputados, pero hay mucha copia. Bueno, en el expediente Picasso pueden encontrar muchas cosas y también ahí está el expediente completo de la instrucción en la que se da la urea de San Fernando colectiva al regimiento Alcántara. En fin, bueno, afortunadamente sobre este caso, que es muy cercano, hay mucha documentación, hay fotografías, hay mapas, la verdad que uno en internet puede encontrar por lo menos para ilustrarse y tal. Yo vamos, a mí me gusta mucho el libro de Juan Pando, que se llama Los archivos secretos, historia secreta, historia secreta. Yo lo he descubierto hace poco y está bastante bien, pareciendo de lo mejor. Sí. A mí, de lo que he visto anual, es lo más potable en cuanto a que da poca opinión, ¿sabes? Da poca opinión. Entonces, está muy bien estructurado y da muchas citas. Todo lo que comenta es con poquito de opinión y se basa en citas, con lo cual es mucho más fiable. Que yo sé que lo que al final la gente reclama, los que nos escuchan, que la información sea lo más veraz posible, ¿no? Y que demos referencia, pues en este caso os puedo asegurar que es así. O simplemente un relato y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Correcto, sí, luego claro, cuando lo lee, cada uno saque su conclusión, evidentemente. Eso es lo bonito del asunto. Hugo, tú el de Manu Leguineche, anual el desastre de España en el RIF, ¿alguno más? Sí, bueno, por ejemplo, en novela está Imán, de Ramón J. Sender, que es el relato de novelado, pero muy, muy basado en hechos reales, de un soldado que sale corriendo desde Igueriven y logra llegar a Melilla. Y es un relato desgarrador, muy bueno de Ramón J. Sender. El final lo voy a hacer un spoiler, porque es que además lo merece. Al final, este hombre, cuando llega de Igueriven a Melilla, después de todo lo que ha pasado, que son 130 o 140 kilómetros, en las condiciones que hemos comentado antes, resulta que llega a Melilla y no lo dejan ni asearse ni acostarse un rato, lo mandan directamente al parapeto y luego ya lo llevan, se tira mucho tiempo enfermo y lo mandan a su pueblo. Entonces, claro, llega a su pueblo pues casi hecho un mendigo, delgado, raquítico, fatal, y nada más entrar por el pueblo, pues los niños se dedican a tirarle piedra y a reírse de él, ya a tenerlo como el tonto del pueblo. ¿No? Como un poco como vaya España, sí, ¿no? Sí, y me recuerdo un poco a Nacido el 4 de Julio, ¿no? Sí, o a la En busca del unicornio también acaba un poco igual. A mí me recordaba al final de En busca del unicornio. Y luego hay un libro que yo, vamos, yo nunca suelo decir que sí ni que no, pero es que este es una orden leérselo de parte de Hugo. La trilogía de La forja de un rebelde de Arturo Barea hay que leérsela. De los tres libros, el segundo está dedicado a este hombre, pues que hizo la mili en África, y además, como era un tío muy inteligente, rápidamente los oficiales lo cogieron y lo tuvieron mucho tiempo en la administración, y entonces cuenta con detalle todas las corruptelas y todas los chanchullos que hacía la oficialidad para sacarse dinero extra. Bueno, había en la comandancia de Ceuta había uno que sacaba 1 millón de pesetas mensuales, vendiendo caballos normales, pura sangre, por caballos con tuberculosis pulmonar, por ejemplo, que los vendían para las plazas de toros. Entonces se hacía una puja falsa, y luego ya dentro en el despacho se pagaban los precios reales. Bueno, una cosa terrible. Yo, Arturo Barea, La forja de un rebelde, por favor, si tenéis un rato, leedla. Luego tenemos otro que es El desastre de Anual de Susana March y Ricardo Fernández de Reguera. Sí, ese es el clásico. Porque es una novela que se hace, creo que se escribe en los años 30, y la intención es novelizar el expediente Picasso. José Carlos tenía una pequeña referencia. Sí, es Ah, venga. que el año pasado, además coincidiendo casi con la concesión de la obra de San Fernando a Alcántara, o sea, el año 2012, se encontró unas excavaciones cerca de Montarruid, apareció un cuerpo pues, prácticamente momificado de un soldado español. Entonces, dicen que los arqueólogos que, bueno, que se conservaba bien porque, bueno, por las condiciones climáticas de la zona le habían dejado prácticamente, bueno, intacto ni mucho menos, pero bueno, o sea, el uniforme estaba perfecto, tenía una pitillera, el uniforme, el correaje, etcétera. Y es un tema muy bonito porque, ya digo, es muy reciente, es apenas hace un año, encontraron en los bolsillos, tenía una carta a su novia. La verdad que no la vamos a leer aquí, pero yo animo a la gente a que lo busque en internet. Vamos a ponga carta, es que no sé con qué referencia. Hay un artículo en internet donde está la carta escrita, y es que no puedo dar nombres porque no dan nombre, de hecho no se dan nombre del soldado. Pero si ponéis a Ruiz, excavaciones, soldado español, etcétera, con la serie de búsquedas, vais a encontrar la historia. Y es de verdad, es preciosa. Bueno, la carta está, claro, la carta que él quiso mandar y se ha descubierto la carta hace un año. Y se ha detectado, se ha encontrado a la destinataria, que ya, no, que ya falleció. Entonces, el nieto de la destinataria habla efectivamente que esa mujer, aunque luego se casó, estuvo todavía esperando a su amor que llegara de África, pero nunca llegó y se casó con otra persona. La verdad que es una historia preciosa, sobre todo a colación, se ha encontrado en Montorruiz, le digo, además hace muy poquito. De hecho, hubo mucho oscurantismo con todo el tema de Anual, como ya hemos estado hablando, y por ejemplo, a la viuda del coronel Manella le comunican oficialmente la muerte de su esposo en los años 50. O Qué sea tremendo. que realmente hubo mucha gente que quedó esperando. Bueno, De escucha, es que además en un Melilla, coronel. Sí. De un coronel, no, no, no, no de un soldadito, no, no, no, de un coronel. Es tremendo. Fíjate, Picasso, el general Picasso habla en una de sus cartas, no recuerdo, habla de cuando él está en Melilla instruyendo el proceso, dice, bueno, dice, y durante estas fechas o estos tal, dice, a Melilla iban llegando un goteo de muertos. Gente que llegaba, que estaba dada por muerta, y llegaba y contaba las historias más absurdas, bueno, la que ha contado antes Hugo, o sea, pero cada uno contaba una cosa más estrambótica y más de poner los pelos de punta. Entonces, aquello le llamaba el goteo de muertos. Joder, Que iban tremendo. llegando andando a Melilla, pues a través, pues cada día llegaban dos o tres. Bueno, Hugo, vamos a finalizar con la historia del teniente Medina. Pues sí, el teniente Medina es un teniente que está destinado en la posición intermedia A, que es la famosa que hemos hablado antes del capitán Escribano, que sale a parlamentar con los rifeños, con la blanca, y cuando ve que es una trampa, se vuelve y le dice a su posición que dice sobre él, para que maten también a los demás. Pues en esta posición estaba el teniente Medina. Y hay una historia muy bonita, porque el teniente Medina tenía una novia que se llamaba Rosa Margarita, y ahí se han recuperado las cartas, y ahora después os diré por qué. Y, por ejemplo, os leo una muy cortita, es una estrofa solamente. Una carta que le manda el teniente Medina a su novia Rosa Margarita el 7 de marzo de 1921, o sea, todavía unos meses antes del desastre. Y le dice: mi Rosa Margarita querida, hace media hora aún duraba en nuestra tienda la sobremesa de la cena. Salí a despedir a dos de nuestros comensales que tienen sus camas en tiendas distintas y se me ocurrió mirar al cielo. Mi mirada iba a la estrella y mi alma a la tuya. El campamento duerme. Algún ruido lejano, cruzan las siluetas de los centinelas y vigilantes. Nunca contemplé un cielo estrellado como el de esta noche. Te quiero, Rosa Margarita, hermosa vida chiquitina, te quiero. Y bueno, en las siguientes cartas, pues porque se conservan más, pues Medina se hace eco del comienzo de las operaciones, de la circulación de los rumores que había por aquel tiempo que ya eran alarmantes. Y bueno, pues ya ocurre esto y pasan los años y en 1937 la novia, Rosa Margarita, emigra a los Estados Unidos y reside en Miami ya para el resto de su vida. Se siguió durante toda la vida carteando con la familia del teniente y en 1978 regresó a España, a Melilla, y fue a visitar el desfiladero de Izumar, que es donde estaba la posesión intermedia. Y bueno, pues van describiendo cómo esta mujer ya con 70 y muchos años, pues la intenta subir por el tobogán que se llamaba la Gran Cuesta de Izumar, pues penosamente, lentamente. Y pues cuando llega ya al sitio donde había estado la posesión, pues se arrodilló, musitó una oración y besó la tierra. Y luego depositó un ramo de rosas rojas. Y luego de vuelta a Melilla, pues en el Panteón de los Héroes del cementerio, pues también repitió esa emocionante escena de las flores. Y ya de regreso a Valladolid le entregó las cartas a la familia y regresó a Estados Unidos. Y todos los años, al aproximarse el Día de los Difuntos, siempre enviaba puntualmente un ramo de rosa roja a la tumba de su novio. Y eso siguió ocurriendo así hasta el año 1991 en que falleció Rosa Margarita. Bueno, pues con esto vamos a terminar el programa porque no, yo creo que no se puede decir más de toda esa gente que perdió su vida allí y tantas historias que ya no pudieron ser. Despedimos a José Carlos Gracia. Buenas noches, José Carlos. Bueno, buenas noches y ya hasta la siguiente. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Goyo. Y nada, este programa se lo dedicamos a todos esos que cayeron allí valientemente. A despedirse todos. Hala, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la Adiós. próxima. Semper Fidelis. When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?